Bienvenidos a nuestro episodio número 213 y el quinto de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de los nominados de los premios SAG y los Golden Globes. Este arroz ya se coció entre Disney y Fox. Nuestro review y curiosidades sobre Star Wars The Last Jedi. Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Bien, y esta tarde, noche, mañana o lo que sea, nos encontramos. Marco Antonio. John Paul. Y Lord Tuétanos. Iván está trabajando. Oscar está trabajando. Juan Pablo está trabajando. Que por cierto, Juan Pablo manda saludos porque dice, yo todavía existo. Sí, sí, existo. Saludos. Sí, y ahora, pues este fin de semana, y bueno, pues estos dos fines de semana que entran, pues son fechas complicadas. Entonces, cambiamos un poquito ahorita la dinámica y la hora de la grabación, pero bueno, si ustedes nos siguen escuchando el mismo día, así que les vale madre. Así que bueno, vamos a comenzarle porque este programa está bastante cargado de muchas cosas. No por ser fin de año, dejan de salir noticias, y vaya qué noticias hemos tenido. Comencemos con los trailers. Anima Films regresa con una nueva animación de esas de que no sabes qué pensar, aunque tengo que reconocerles el esfuerzo y la propuesta. No siempre los resultados son los mejores que digamos, o la ejecución de la idea puede ser la más apropiada, pero bueno, ahora nos presentan un trailer de Conozcan al Charro Negro. Es que, ¿cuál es el parámetro para poderlo medir? Si me preguntas, ¿se te antoja ver la película? No, realmente no. Y si lo comparo con Coco, que es lo más inmediato que tengo en cuanto a animación, de un estilo más o menos similar, pues está en pañales. Sí, no, bueno, hay que reconocer que pues también no puedes comparar los estudios de Anima Films, claro, con cualquiera de Estados Unidos, ¿no? Con Hollywood. Pero, como he dicho, les reconozco el esfuerzo, la constancia. Porque muchos de las productoras nacionales tienen ese gran problema. No son constantes y mueren muy rápidamente por lo mismo. Dejando al lado que a lo mejor la cuestión de financiamiento, etcétera, bueno, entonces, pero Anima Films ha sido constante sacando producciones y eso les ha permitido ir mejorando, porque sí hay una mejora en su habilidad de producir nuevas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, Pablo, ¿qué te parece? Bueno, comparando, digamos, con la animación que se hace realmente aquí en México, realmente es, a mí me gusta, está bastante interesante, o sea, desde, digamos, como bien mencionado, o sea, comparándolo con otros ya producciones ya, digamos, ya más grandes, como Pixar, pues sí se nota, digamos, la falta aquí, digamos, de presupuesto para poder hacerlo un poquito mejor. Pero las ganas, digamos, y el trabajo que están haciendo lo han hecho bastante bien. Han tratado, por ejemplo, mi sobrina, ¿cuántos años tiene? No, que tiene como 3 años. O sea, le encantan esas las películas. La otra vez que fui, estábamos viendo la de, creo que era Las Momias, si no me equivoco. Y la ponía una y otra vez, o sea, digamos, el target que es, bueno, si comparte así para los niños, o sea, pega bien. Yo lo estaba escuchando la otra vez, estaba con mis hermanos y ahí estábamos comiendo. Y de pronto dejamos de platicar nosotros y estábamos, todo el mundo estaba viendo así la película. Y dijimos, oye, ¿en qué momento nos gustó, me estaba gustando esa cosa? Pero es que, fíjate, ahí tocaste un punto muy, muy importante, porque luego a veces se nos olvida. Nosotros no somos el target. Uh-huh. El target son los niños. Y, por ejemplo, Anima ha usado muy bien su matiz de colores, uh-huh, que es algo que a los niños, uh-huh, les llama mucho la atención. El audio, los niveles de audio que también manejan en las producciones de Anima Studios también es muy apropiado para niños. O sea, los mantiene atentos, no los duerme, no los cansa, etcétera. Entonces, para ellos les está funcionando. Y pues, mientras a ellos les funcione, porque al final de cuentas, reitero, es para ellos. Nosotros, pues, o sea, si nos gusta o no nos gusta, es irrelevante. Sin embargo, hay que llevarlos. Y bueno, más para terminar un poquito, a mí se me hace bastante... Está bastante padre, o sea, yo lo estábamos así viendo, o sea, está bien hecho, o sea, tiene el diálogo así bien chistoso, hace muchas referencias, por ejemplo, así cosas que pasan aquí en México. Y realmente sí está padre, hombre, yo sí la vería. ya como digamos me da así curiosidad, pero no deja digamos de alabarse un esfuerzo así bien hecho, y también que están teniendo bastante constancia en eso. Anima Studios me parece que es una coproductora mexicana argentina. Sí. Si mal no recuerdo. Pero digo, la ventaja, te guste o no te guste, es que están haciendo producciones y no dejan de. O sea, siguen trabajando. O sea, la maquinaria no la dejan que se oxide. Y eso es padre, ¿no? Luego salió otro nuevo trailer de Annihilation, el trailer 3, trailer uh-huh. final de esta nueva producción. Este último trailer tiene dos cosas buenas y una muy mala, que luego me brincaron. Y la mala es que te la están queriendo ahora vender como una gran obra de arte. Y ya sabemos que cuando te dicen ese tipo de cuestiones, o el tipo, la historia jamás contada, ya vamos mal. Uh-huh. O sea, ya de entrada dices, ah, ya, ahí vamos mal. Aquí te lo están vendiendo como el director de la de Ex Machina. Sí. Que Ex Machina es muy buena película. Es una joya, es de las mejores que se ha hecho en esta década. Sí, fácilmente fue de las mejores de ciencia ficción del año pasado. ¿De 2000? ¿Qué fue? Se estrenó en 2015, creo. ¿Fue del 15? Se estrenó en 2015, pero aquí en México lleva hasta 2016, entonces... Pero sí, es una muy buena historia de ciencia ficción, diferente, muy diferente. 14. ¿14? Sálgame Dios, o sea, si está... Entonces yo sí. Andamos... Yo la vi entonces en 2015 entonces, okay, y me fui perdidos. Con esa finta. Pero... Ah, no, sí, 2015, no sé por qué mencioné 2014. Sí, 2015. Ahí está. Ah, ok. Y Natalie Portman hace un papel... padre, en este trailer 3, dentro de las dos cosas buenas que me gustaron es que ya se explica mejor la historia, mm-hmm. porque en las dos anteriores era así nada más como que entran a algo, a investigar algo que está cambiando la realidad de ese lugar o la naturaleza de ese sitio. Sí, pero sin sentar bases. Exactamente, en este ya como que ya te empiezan a dar un poquito más de explicación de qué es lo que vas a ver, entonces, ah, ok, eso ya me atrajo o te rechaza un poquito más, ¿no? Dependiendo tu gusto. La segunda cosa que me gustó de la película es lo visual. Como lo dije en el primer tráiler cuando lo presentamos, visualmente se ve maravillosa, se ve muy bien lograda. No tiene el efecto de... Es de noche para ocultar efectos especiales. Hay un buen balance. Uh-huh. Y sí hay escenas de noche, las vemos, pero están compensadas. Entonces no se siente el truco barato de hacerte un tráiler con efectos de noche para no gastar tanto en efectos. Eso me gustó. Y yo creo que sí, definitivamente se va en mi lista de cosas de ver el próximo año. No sé a ustedes ya qué les pareció este tráiler final. Yo las pondría en lista de espera. No la tengo como una prioridad propiamente. No me convence del todo el personaje de Natalie Portman como tal. Igual es por el tráiler, igual... Si empiezo a ver algún review y me lo plantean de una forma interesante, quizá le dé la oportunidad. Te salió el ovario. No, deja tú eso. Siento que está, por lo poco que vi en el avance, que está en el mismo papel de Jackie. Entonces quiero ver el matiz que tiene. Pero para eso pues, tendría que ver la película, pero realmente no me convence al 100% como para tenerla en mi lista de la voy a ver. Fíjate, estoy revisando que es por parte de una trilogía. Ahí está la novela, digamos, sería abarcándolo el primer libro. Entonces no sé qué tanto van a trabajar o explicar, porque dice que muchos de los misterios de la primera novela se explican como que a partir de la segunda. Damn it. Entonces habrá que ver qué tanto adaptaron de la novela. Pero fíjate, yo sí la veía bastante bien, así como bastante misterio. No es que en ese trailer como empezaron a salir como que los monstruos, digamos, es lo que nosotros alcanzamos a ver, y como que ay, que no, como que ya empezaron así como que no me gustó un poquito esa parte, pero sí es algo que sí voy a estar viendo cuando salga. Ok, el siguiente tráiler que vale la pena mencionar de esta semana, no porque los otros no valen la pena, sino Soy Héroe, que ya por fin sacaron el tráiler aquí en México. Sí, sí. Bueno, pues de hecho es el tráiler en cosas buenas para los otakus que llevan dentro. Está en japonés. No hicieron doblaje en español. Uh-huh. Eso quiere decir que a lo mejor sí la van a estar exhibiendo en su idioma original, que para los otakus, pues eso es importante siempre. Estás hablando de la de Tren a Busan, ¿no? Sí. Sí. Trae ese estilo. Sale en japonés. Sí. Y pues yo creo que aquí el más calificado para hablar de él es Pablos. Adelante. Bueno, es el manga escrito por y dibujado por el autor japonés Kengo Hanazawa. Ahorita está publicando Salió 22 tomos. Salió, lo está publicando ahorita Panini. Y trata de que, bueno, lo estilo como zombies, pero en este caso son un poquito diferentes, porque así te empiezan así como que medio a alterar así la mente. O sea, ves así los personajes que están así bien, los segundos se ponen así como que se les va así como que la no, bueno, no que se hacen zombies, sino, pero como que medio se les derrite el cerebro así. Bueno, es que están así, cambian totalmente así de actitud. Como en verano en Hermosillo, así una cosa. ¿No? Una cosa así. Y nunca he estado ahí. Ah, no, es lo más horrible de calor que pueda haber. O en Mexicali, ¿verdad? Anda. Y lo que pasa con ellos es que realmente no, no son así zombies, digamos, en el total, en el sentido común de la palabra, pero sí son como que ven así movimiento y van y se abalanzan sobre lo que esté ahí. Está bastante. Bueno, para alguna gente le gusta mucho. Yo, el problema que yo tengo con ese manga es que es que trata de la perspectiva muy, muy japonesa, de cómo son ellos. O sea, ellos. O sea, ves, tú estás leyendo el manga y ves que viene la fotografía encima de ellos. Y esto va así solento, sin tomar decisiones, como que así, como que no hacen caso a lo que está alrededor. O sea, es algo. Ecuánimes. Es que te da mucho la atención porque ves otro tipo de mangas. Y luego lo ven y empiezan a tomar armas y se ponen así atrincheran. Y luego tienen todo preparado y empiezan a matar, qué sé qué. O sea, ya saben, digamos, todos los clichés del género. Sí. En ese se lo toman todo más lento, o sea, como que lo aterrizan en la realidad de cómo pasaría realmente un tipo de sucesos, de ese tipo de sucesos en el Japón actual. Entonces te brinca mucho porque así como que no estás acostumbrado a ese ritmo así como que más lento, así más pausado. Y el protagonista sí siempre sale con una escopeta, pero tarda años, añales en el manga, así como que. De hecho, ahorita lo está publicando Panini, ¿no? Sí, o sea, ves tomo y realmente nunca dispara, así como que, oh, ¿cuándo vas a disparar? Y ves así como que va a disparar y no, es que lo voy a matar y quizá que es un ser humano y como que ya, dispárale. O sea, te desespera mucho eso. Lo que me brincó es que aquí en el tráiler empieza no, pa, pa, pa, dispara, luego está la masacre ahí y luego recarga y dices, espérame, como que está un poquito diferente. Pero me gusta por el ritmo que está manejando. Justamente es a lo que iba. Creo que eso se agradece porque sí. El ritmo es un poquito más rápido que sí, lo que estás contando. Sí. Sí, realmente es y luego lo que me gusta es que hace, a veces las ese tipo de animaciones con live action que hacen en Japón, o sea, si se brincan un poquito, por ejemplo, comparado con el Fullmetal Alchemist, como que sí, demasiado de la fantasía, es como que no le sale bien a los efectos. Pero sí un poquito más aterrizado, como salió la de Death Note, en este caso I'm a Hero. Yo creo que le salen mejor ese tipo de trabajos a los japoneses. Pues o sea, más que así como que así que la fantasía y meterse así como que cosas así de, digamos, cosas más como que no sé, de sobrenaturales o de un poquito así de acrobacias. Es como que ese tipo de cosas más aterrizadas, digamos, a personajes comunes, le salen muy bien a los japoneses. Sí, no, y algo que platicamos ya hace tiempo es que el género de zombies obviamente está muy desgastado. Ya se agotó. The Walking Dead. Sí, no, deja el Walking Dead. O sea, tenemos un desgaste. Yo creo que The Walking Dead fue ya la cúspide de todo un cerro de The Walking Dead otra cine, vez. De zombies que habíamos tenido. Y pues es una visión diferente, ¿no? Y además, pues si eres, te gusta el anime, se puede disfrutar. Sí, lo vas a disfrutar, ¿no? Así como disfrutamos Tren a Busan, que nos encantó, sí, ¿no? Sí, entonces sí, fue bastante divertido. Y luego viene una que es digna de mencionarse ahorita porque nos sacó de onda así como que, ¡ah, chinga! Journey to China, donde vemos a Schwarzenegger como oficial británico. ¿Qué te gusta? ¿Los 1700? ¿Principios 1800? Más o menos, esa es la época, sí. Con Jackie Chan, hecho prisionero. Onda gandalfiana, una cosa extraña. Exactamente, ya me recordó a Saruman, dije, ¿qué es esto? Así como que, ¿what the fuck? Digo, no sabemos de qué trata, no sabemos de mi madre, porque nada más fue un teaser con un pequeño, muy pequeño clip, pero brinca inmediatamente Schwarzenegger como... ¿Te gustó el acento de Arnold? Así como que, ¿what the fuck? I am British now. Sí. O sea, yo creo que nomás por eso ya me llamó la atención. Y dije, ok, esto es digno de verse, o sea... Vamos, sabemos, Jackie Chan lleva tiempo queriendo hacer otro tipo de películas para separarse un poquito del molde. Y hay que recordar que Jackie Chan en Asia es considerado un dios. Sí. O sea, punto. O sea, no es exageración, es en realidad, es considerado un dios allá, ¿no? Y Schwarzenegger, pues desde que salió de la gubernatura de California, volvió al cine, porque pues, y obviamente está aprovechando todo lo que le caiga, que le pueda dejar lana. Pero también, pues dice, también se divierte, la verdad es que ya está en una época en su vida donde ya le vale madre y dice, voy a hacer lo que nunca hice. Sí, ya el Total Recall ya pasó, Terminator ya pasó. Voy a divertirme, ¿no? Entonces ve que en esta se está divirtiendo haciendo un papel que pues, jamás te esperarías de él, entonces por eso llama la atención, ¿no? Oye, estoy viendo que es una secuela. ¿Journey to China? Sí. No. ¿De? Es una secuela que se llama B, saliendo en 2014. No. No. A mitad del siglo XVIII, el filme cuenta las aventuras del cartógrafo Jonathan Green, mientras él. Bueno, ese es un. ¿Y salía Schwarzenegger? Científico y viaje sobrenatural que lo lleva de Inglaterra a China. Déjame checar aquí. No creo que haya salido Arnold. Se me hace que es. Déjame checar. Ah, sí, Schwarzenegger. Sí, Jackie Chan. Sí salía. ¿En serio? Espérame, esta es la 2. Deja checo la 1. Pero sí, está bien. Hay que buscarla, güey. Sí. La primera sale. No, son actores diferentes. Ah, ok. Tengo la impresión, nada más cuando vi a Arnold, que esta es película que es tan mala. Sí, sí, que esa es buena. Que, exactamente. Sharknado, la primera. Sí. Sí, la demás. Pero bueno, lo que encuentra Pablo. Bueno, pues luego Netflix sacó dos trailers. Bueno, un trailer y un pequeño feature del trailer final de Bright. Tengo que verla. Tengo que verla realmente, porque con los trailers no me he enganchado, la neta. O sea, no me he enganchado. Egerton como el orco, esta rapaz como la elfa, y Will Smith como el policía negro badass. Sí, secuela. No. Por ejemplo, el personaje se llama, el protagonista Jason Fleming, sale en la primera y también está saliendo en la segunda. Entonces, él es el protagonista y los demás ya son como que añadidos. Ok, habrá que buscar eso. Hay que buscar el trailer, lo publicamos sí, en la semana. Dígale como que tipo rusa, no sé. Ah, pues con razón. Y el otro que fue el feature de un detrás de cámaras de The Punisher. Digo, no, si te gustó la serie, está padre que sí, la veas y veas el complemento. Nada más unas entrevistas, cuestión por el estilo, nada del otro moto y ya. Y de terror de esta semana, pues pusimos un pequeño clipcito de Krampus. Que se llama Krampus. Obviamente la mocosa adolescente. Y ándale, saludos. ¿Daré spoiler o no? Échalo. El suéter de Krampus me va a matar del personaje que interpreta al papá. No. Ese es lo mejor de ese pedazo. Entonces, y no es muy largo también. No. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, nuestro playlist de la semana pues, lo publicamos el mismo día que publicamos el episodio para que lo disfruten y vean los otros trailers que salieron en la semana que no platicamos aquí. Y bueno, y nos vamos a... Esta semana salió el reporte de los videojuegos más vendidos de este 2017 y hay algunas sorpresas, de hecho, cuando vemos la lista de este top 10. En primer lugar, bueno, vamos a empezar de atrás para adelante, para que sea más divertido. Okay. En décimo lugar, Pokémon Ultra Sun. Uh-huh. Amén. Okay. En segundo lugar, en noveno, Destiny 2. Uh-huh. Lo cual... Realmente sorprende porque es un juego al cual Bungie le ha metido bastante y pues esperaría que hubiera tenido un mejor resultado que haber quedado en noveno lugar de la lista del año. El retorno no fue tan bueno entonces. No, más bien el anterior le pegó mucho en contra. Okay. Sí. Y luego Need for Speed, Payback, eso siempre está uno de Need for Speed, de los carritos siempre está, igual que el FIFA 18 y sigue estando siempre en las listas. Super Mario Odyssey, que fue uno de los grandes hitazos del año, ahí está. Maiden NFL 18, igual que el NBA 2K, que a lo mejor acá, o mejor dicho, fuera de Estados Unidos, a lo mejor no son tan populares, tan pegadores, pero en Estados Unidos son una madrazo. Bestia, ¿no? Al revés que, por ejemplo, con los FIFA. Los FIFA fuera de Estados Unidos son un monstruo. Y luego, en tercer lugar, Assassin's Creed Origins. Muy justo. Muy justo. Es un muy buen juego. Muy adictivo. Está un mundo abierto padrísimo para estar explorando del Antiguo Egipto. En segundo lugar, Star Wars Battlefront 2. con todo y la controversia que se dio, la expectativa obviamente era mucha, y los ajustes que logró hacer EA para calmar el pedo de todo lo de las micro transacciones, al final de cuentas, pues parece que sí está pegando, bueno, está dándole resultados y lo pone en el segundo lugar de los más vendidos de este 2017. Y en primer lugar, Call of Duty. World War II, igual otro que tuvo que corregir el timón y darle un trancazo para volver al curso anterior, que en este caso pues Call of Duty con Activision, que dice, saben que este anterior fue un desmadre, ya entendimos, no les gustó, regresemos a las raíces, y crearon un juego de Segunda Guerra Mundial muy muy muy bueno, y ahí están los resultados, o sea, le fue en primer lugar. Y lo que a mí me llama la atención de esta lista es que los tres primeros lugares son juegos que salieron en noviembre. Y son los más vendidos de todo el año. Es que realmente Call of Duty históricamente siempre ha sido un monstruo de ventas, o sea, jala un montón de gente cuando están ahí al pendiente. Siempre hay muchas, tienen digamos como una comunidad ya muy establecida, ya sí, establecida, o sea, como que como si fuera lo del PRI, el voto duro de Call of Duty, ya está siempre presente, siempre están los mismos, están año con año, compre. Entonces ese ya lo tienen seguro. Y van por los, digamos, que están indecisos. Y es como que ya levanta ya el plus. Pero sí, la base dura o fuerte de Call of Duty, o sea, ya la tienen ya así, bien amarrada. Cierto. Sí, o sea, hay una fidelización muy grande, sí, como comentas tú. Ajá. Sin sonar de elección. Entonces, bueno, pues ahí está la lista. Digo, a mí me llama mucho la atención de que en todo el año valió madre. Y que realmente los únicos tres juegos que se pusieron en la lista, en el top 10, son los que salieron en noviembre. Claro, cuando vienen los ingresos. Entonces, para que la gente gaste su dinero en videojuegos. Pero fíjate, por ejemplo, esto ilustra un punto que yo siempre me he quejado desde hace 2 años o 3, que no han habido buenos juegos para esta generación de consolas. Realmente son pocos. Y pues ahí está la prueba, ¿no? Y bueno, en otro que le está yendo muy bien es a Nintendo, porque el Nintendo Switch alcanzó los 10 millones de unidades vendidas. No mames, es un friego. Y no terminan allí las buenas noticias para Nintendo, porque su consola se reportó que fue el ítem más cotizado dentro de Thanksgiving, Black Friday y el Cyber Monday. Okay. Son palabras mayores, sí, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, en cuestiones financieras es un impacto brutal. Sí, no, es así como que no mames, es el ítem más buscado de esas tres festividades, que son las tres fechas de compras más fuertes del año. Dices, ay güey, algo hizo bien Nintendo ahí. Es que le ayudó mucho que tuvo una buena campaña. También lo que a veces pasa con Nintendo, que pones como ciertas unidades, es muy reservado a veces en las cantidades que pone a venta. Entonces mucha gente se quedó con las ganas. Y también tuvo buenos juegos de entrada. Uh-huh. Es lo que ayuda mucho. O sea, si tienes, ¿cierto?, juegos de entrada, o sea, como que mucha gente se va a involucrar. Claro. Y de Zelda y Mario Odyssey, o sea, han sido muy, muy demandados. Muy demandados y bastante muy alabados, digamos, por su dinámica de juego que tiene. Cierto. Y pues ya que estamos, Street Fighter, para que se sientan viejos, tendrá su 30 aniversario. Y con tal motivo, Capcom ha anunciado que va a sacar a la venta una compilación masiva de todos sus juegos de Street Fighter para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Esta fregonada estará a la venta en mayo del 2018 y va a incluir Street Fighter original. Uh-huh. Street Fighter 2 y sus versiones Champion Edition e Hyper Fighting, Street Fighter 2 y 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Alpha 2 y Alpha 3, el Street Fighter 3, Second Impact y Third Strike. O sea, todas las versiones de Street Fighter. Muchas de ellas no las conocemos por consola, sino que se fueron directamente a arcade. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, muchos ahí van a brincar. Ahí pusimos el trailer en nuestro playlist para que lo vieran y para que ubicaran las diferentes versiones. Porque sí, hay muchas versiones que a lo mejor a nosotros no nos llegaron. Pero a lo mejor en Europa sí salieron, o a lo mejor en Asia sí salieron. Y va a compilar todas las versiones. Está muy, muy fregón. Eres muy fanático, por tus palabras lo detecto. Sí, pues es que es esos juegos con los cuales creciste en las los arcades. Se era... te nota el brillo en los ojos. ¡Claro! Mira. Sí, no, es Blanca, y órale, ta, con Blanca. Pero es un juego clásico de peleas de arcade y uno de los grandes juegos también que vivimos en Nintendo y PlayStation y para ahí para adelante, ¿no? Entonces, pues... Sí, no, es que creo que faltan... Bueno, son todos, digamos, los versiones en 2D, porque yo recuerdo están los EX Plus Alpha, que son más así en 3D, que está está bastante así. A mí sí me gustaron. Bueno, yo jugaba mucho con mi hermano. Hacemos buenas, buenas retas. Pero algo que me llamó la atención es que también pusieron en la forma de, no, el medio de, como que el puntaje, el ranking, más bien, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces sí se va a poner así bastante para ver quién es el número uno, así en Street Fighter 1, Street Fighter 2, 3. Sí, además que, por ejemplo, hay varias versiones de este que van a ser compatibles en juego en línea. Uh-huh. Entonces eso va a estar muy chido porque se van a armar los madrazos, pero sí, por sí, todo, sí, a la vieja escuela. Uh-huh. Entonces eso está chido, ¿no? Y hablando de, ya también se anunció el juego de Harry Potter Hogwarts Mystery para el próximo año, que será un juego de rol y para dispositivos móviles. En este juego, pues, te dejará crear un personaje y jugar a través de múltiples años estudiando en la el eternamente insegura escuela de magia y hechicería, o sea, como una secundaria técnica, pues. Y la describe como, es peligroso. En el camino, las personas participarán en todas las clases y actividades mágicas que les encantan, como defensa contra las artes oscuras, pociones, club de duelos y más. La mayoría de los profesores emblemáticos de las historias de Harry Potter repiten sus roles en esta entrega. ¡Chan, chan, chan! Digo, ¿qué más podían agregarles? Era muy no obvio. No van a juzgar nada más. Simplemente sí, van a seguir sacando dinero de Harry Potter. Exacto, simplemente. Pero pues para los fans de Harry Potter, obviamente que han de estar ahorita ¡ah! Y pues la neta, pues sí está chido. Ok. Bueno, vamos con lo que sigue. Más tarde en el Salón de la Justicia. Y pues bien, esta semana ha sido bastante tranquila en lo relativo a noticias de cómics y mangas. Así que vamos a ponernos a corriente con lo que nos faltó la semana pasada. Y comentamos de la feria del libro que han anunciado los anuncios de Panini y Kamite. Lo que anunció Panini son cuatro mangas. Se llama The Love Rule, Black Clover, Rungo Stray Dogs y Hunter x Hunter. El primero, To Love Ru, es como si fuéramos tipo Scott Pilgrim con una vieja extraterrestre. O sea, sale una chica extraterrestre que viene ahí, lo como que se enamora de... Bueno, un chico poderoso le propone a ella. Y entonces empieza a llegar todos los, los... ¿Cómo les diré? Los pretendientes y pelean contra el chavo que está aquí. Entonces se hace un revoltijo ahí. Es tipo comedia, harem y ecchi. Entonces, digamos así como que es escena subida de tono, para, digamos, para... Es que no le captan ahí esos géneros del manga. Entonces sí, así como que, bueno, Black Clover es un, digamos, manga así, estilo así de magia, de acción, aventura y fantasía. Bungo Stray Dogs es de detectives con poderes sobrenaturales, es de acción, comedia y misterio. Y Hunter x Hunter, ese manga, digamos, ya lo hemos conocido aquí en México. Lo publicó Editorial Vid, creo que llegó hasta el tomo número... Creo que no, si no me equivoco, como el 15 o el 20, por ahí deben estar quedando. Es acción, aventura y fantasía. Es un grupo de personajes que son bueno, el mundo, digamos, tiene gente que se dedica como que a la aventura. Y tienen tienen un registro que se llama cazadores. Entonces ellos pasan una prueba bastante fuerte que los certifica como cazadores. Y esa certificación les abre la oportunidad de acceder, digamos, a una nueva, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Un grupo élite, digamos, de personas, o sea, que ya desarrolla, digamos, habilidades ya diferentes, como que pueden cazar, dedicar a cazar monstruos, o hacer como que, tipo, como que arqueólogos, pero sí de una forma más diferente, con habilidades especiales que les ayudan a desarrollar este tipo de actividades. La verdad está... Se me hace dibujo, está padre. Y así como que si fuera algo tipo Dragon Ball. Pero no es... El tipo de dibujo te recuerda un poquito eso. Pero realmente está padre, está bien hecho. O sea, tiene buenos personajes, tiene buena trama. Digamos, es de los que acabo de mencionar, es el que más conozco. Digamos, el que podía estar recomendando. Pero digamos, cada quien puede... Según sus gustos, digamos, acomodárselo en lo que más les parezca mejor. He escuchado buenas reseñas, como lo de Bungo Stray Dogs y Black Clover, o sea, que mucha gente sí como que les gustó que los hayan traído. Y por parte de Kamite, Kamite cuando atacó, que se me hizo muy chistoso, con dos mangas que son así medio extraños, así como que no... ¿Medio? Una se llama Sankarea, que es de una novia zombie. Es una comedia romántica. Mi novio es un zombie. Y es como que lo dije. Tomando la gente, estamos emocionado. Dije, ¿por qué se emocionan por esta cosa? Lo empecé a ver y digo, ok, dije, no, está bien raro, bye. Y el segundo es Prison School, también así, ay, dije, no puede ser que haya traído esta cosa. Es de también tipo comedia y es edgy, o sea, escenas subidas de tono y es colegial. Esta trata de que en una escuela de aproximadamente unas 1,000 o si no más alumnas, es una escuela así probablemente para puras chicas. Y entonces el director dijo, vamos a incorporar chicos aquí en esa escuela. Y entonces entran como... ¿Cuál era el Teresa o el Sor Juana el que hicieron eso? Pero aquí... Saludos. Digamos, aquí nada más entran 4 chicos. Y entonces tienes que meterse las reglas que ya pusieron las chicas. Y entonces tiene una especie como de prisión dentro de la escuela. Donde si... Así por el más mínimo detalle que tú cometas, infracción... Tabla. De ahí te van... Te mandan a la prisión. Y ahí empiezan una serie de... Nos ve las boobies, tabla. Desventuras. Y luego resulta que varios los chavos de ahí son medio masoquistas, entonces como que... ¡Tabla! Entonces así como tabla que... con clavo. Entonces ya empieza ahí como que, no, ya empezó a desvariar esto. Y mucha gente dice, no, oh, está bien padre, qué sé qué. Y así como que... Oh, tienen problemas, definitivamente. Sí. Y es lo que a veces he comentado algunas veces ahí con gente ahí por Twitter. De que la... Como que la generación otaku que está ahorita, o sea, como que ya perdió el rumbo totalmente, entonces así como que, ¿qué pasa aquí? Cosa que no pasa, por ejemplo, con los cómics, o sea, somos así más, tenemos así más establecido, o sea, como alguien sale así... Conservadores, vamos a dejar. Más conservadores, o sea, y alguien sale así como que del, que se quiere salir así como, ah, me gusta que sea aquí, vamos, pues, vete, vale. Pero acá andan los otakus, como que nadie les dijo, como que era así lo que, digamos, les dio así la... Una guía así como que más o menos, ya, por aquí estos géneros están así, y todo lo más ya como son como desviaciones. No, acá todo uno ve a las convenciones, toda la gente así como que con trajes bien raros, como que gente así como que, ay, esto, qué extraño, sí. O sea, degeneró mucho el ahorita si alguien que digan que es otaku, así como que, oye, me estás ofendiendo. O sea, sí es. ¿Te cisca? Pues siempre ha sido, amigo. No, pero digamos, antes no era así, pero así era, digamos, como que más digno. O sea, te decían otaku, y, ah, pues ya. Yo quiero hacer eso aquí, o sea, nunca fue así como algo para presumir, pero algo así como que más, así como que no era así tan. Dejémoslo que en resumen, si te gusta esa serie, tienes un problema. Ajá. Sí, o sea, ahorita lo ves y como que, ay, así como que, ay, qué rarito eres. Y antes sí como que, ah, pues te gustan las caricaturas o algo así, pero no pasaba de eso, pero ahorita sí como que ya degeneró un poquito raro. Ok. Pero sí, digamos, son los... Lo que trajo aquí Kamita y Panini. O sea, que son muy enfocados a los gustos de los fans de ahorita. Entonces, yo... De lo que... Todo lo que trajeron de Panini y Kamita, recomiendo primeramente así Akira, o sea, por encima de todo. Y luego sería Hunter x Hunter. La verdad es como que sí están más o menos bien balanceados y que son, pueden gustarle a mucha gente. Y la recomendación de cómics de esta semana es, aprovechando que estamos en épocas navideñas, va a ser el de Klaus, que es de Grant Morrison y de Dan Mora. Son 8 números, si no ando mal. Sino 8 o 9. Y este está situado en un oscuro y fantástico pasado de mito y magia. Donde Klaus cuenta la historia de cómo llegó a ser Santa Claus. Dónde comenzó, cómo era él cuando era joven. Y qué pasa cuando enfrenta su mayor desafío. Cuando era soltero y delgado. Musculoso. Y de hecho sí. ¿En serio? De hecho sí, así como que tú lo ves. O sea ve, lo voy a... Lampiño. No, sí, o sea, tiene así, se estaba barbón. Pero es un Klaus así medio badass. O sea, es un... Existe un reino donde él era uno de los soldados así de élite. Existe una traición con el rey y él es, digamos, desterrado. Entonces él pasa mucho tiempo ahí en una cabaña en su bosque, simplemente así de cazador. Entonces sí está así marcado, está así, así mamey. O sea, está bueno. Y está padre porque, digamos, es una como tipo de construcción del mito, porque es por parte de Grant Morrison, que es muy bueno haciendo ese tipo de cosas. Tiene mucha acción, se enfrenta contra el siniestro Krampus. O sea, se va a las raíces más profundas, digamos, y salvajes digamos, en el ámbito vikingo y en el chamanismo de Siberia. O sea, como que está así bien, o sea, está padre. Entonces, ay, Santa Claus, ¿qué te pueden contar? Pero no está bien hecho, o sea, por parte de Grant Morrison y el dibujo de Dan Mora. O sea, denle una oportunidad al primer número, van así como que, ah, oh, oye, como que sí está padre, ¿no? Así como que yo al principio lo veía y dije, ah, ¿qué te van a contar de eso? O sea, Santa Claus, los regalitos, qué sé qué. Pero no, con el dibujo y la historia de Grant Morrison sí le está bastante padre. han sacado un par de tie-ins, no, bueno, así one shots, así como que en Santa Claus, y creo que la princesa del invierno, o la reina del invierno, y otro número por ahí. Que realmente están, no pasa media curiosidad. Los números chidos son estos, el original de Klaus. Es el padre. Luego viene Klaus contraataca. Y ahorita que es así de la venganza de Klaus. El ataque de los Klaus. O sea, el último Klaus. Y y realmente ahorita como por época así de invierno, está padre. Un número cortito. Ok. Está muy bien. Digamos, y ya sería lo que. ¿Y dónde lo podemos encontrar, amigo? Ah, obviamente deben de pagarme en esa página. Es rickcomic.to. Ah, rickcomiconline.to. Ahí lo pueden leer. Todo lo que recomiendo lo pueden leer en esa página. Como gatita. Y ya. Ok. Bueno, esta semana el mundo del cine trae algunas noticias que son interesantes. Sabemos que se estrenó perturbadoras, Star Wars. Diría yo. Algunas son perturbadoras, sí, pero otras son algo interesantes. La primera es que, no sé si conozcan el cómic Kill or Be Killed. No. Ok. Sí, sí. Ok. Bueno, el director Chad Stahelski, creo que así se pronuncia, Stahelski, se está uniendo con el productor de John Wick. Para llevar a la pantalla grande este cómic. Y a lo que pude investigar, es un cómic del creador de Winter Soldier, de Ed Brubaker. No sé si es Brubaker. Si es de Brubaker, está chido. Escribe muy padre Brubaker. Bueno, el proyecto va a hablar sobre un estudiante universitario que está deprimido, que va a intentar suicidarse. Esto me suena muy a casual. Zack Snyder, por ejemplo. Sobrevive debido a eventos inverosímiles, de una forma extraña, pero de pronto es visitado por un demonio que explica que él fue el que perdonó la vida del estudiante. Chan, chan, chan. Ok. Pero hay que pagar un precio. En el futuro, al joven se le permitirá vivir un mes por cada persona que mate. O sea, ok. Es como que la cuota de. Supongo que es parte de. Y adivinen quién representa a este director. ¿El de Ryan Reynolds? La empresa que está detrás de la gente de Ryan Reynolds. Ok. Gang Tyre es el coordinador de especialistas y el director de la segunda unidad que utilizó el conocimiento de acción para dar el salto de calidad que tuvo John Wick en el año 2014. Y la verdad es que John Wick es una película que está muy bien hecha en su momento. Entonces, si van a adaptar una buena historia, pues creo que nos podemos esperar una buena propuesta. Entonces, vamos a ver. Ahora, también se está trabajando en el remake de una película que se llama 48 horas. Ah, no. ¿Le suena 48 horas? Claro, es ¡ay, válgame! Nick Nolte. Nick Nolte. En Eddie Murphy. Eddie Murphy. Es una película clásica de los 80s. Sí, y ayudó a lanzar la carrera del gran Eddie Murphy, que ahorita pues está un poco oculto, está un poco en el ostracismo. Está en la oscuridad. Y bueno, la película, para quien no la conozca, es del género de policías. Murphy y Nolte pues protagonizaron a un convicto y a un policía y deben formar un equipo para atrapar a un par de asesinos de policías en adivinen cuánto tiempo. Sí, 48 horas. Jared Carmichael va a ser co-escribirá el guión. Y Churn Entertainment va a ser el equipo de producción detrás. Y esto es interesante porque ellos iniciaron la franquicia del Planeta de los Simios y son quienes están produciendo. Y también están representados por la misma agencia del agente de Ryan Reynolds y La Roca. Entonces, estos señores están en todo. ¿No te los puedes traer para acá de casualidad? No, hay que hablarle. Esa es una entrevista, ¿verdad? Ahora, Netflix y DreamWorks Animation van a estrenar 6 series originales en el año 2018. Y bueno, van a comenzar con Trolls. Y esta cuestión, la lista incluye series inspiradas en las películas animadas y en éxitos que tuvo esta compañía, así como propiedades clásicas, incluyendo una nueva She-Ra. No sé si le suene. Claro. Así. ¿La aman y la adoran con locura? No, pero les gusta. Era parte de He-Man. Y los amos del universo. No, no profundicemos en He-Man, por favor. Bueno, las series que se van a estrenar en 2018 incluyen... Ya, ahí va el albur. Yo estoy seguro de que ahí va el albur. ¿No? ¿No? Bueno, está bien. Incluyen Trolls, El ritmo continúa, She-Ra, El bebé en pañales, De vuelta en los negocios, Harry Street Kids, Los cuentos épicos del Capitán Calzoncillos y Trollhunters parte 3. Entonces, parece que pinta bien. Digo, es parte de la expansión que está teniendo Netflix en producciones originales. Sabemos que por lo que ha estado mostrando, sobre todo en este último año, han estado sacando historias de todo tipo. No han cargado hacia un lado, o sea, a un género, a un algo específico. No, no, no. Sino que están queriendo diversificar la propuesta precisamente porque están conscientes que no pueden centralizarse a lo mejor en puras de Marvel, por decirlo, ¿no? Uh-huh. O puras de ciencia ficción o etcétera. Y otra cosa que también están haciendo, pues, es sacar contenido original de los países donde están y que tienen mayor presencia. Por ejemplo, hemos visto producciones brasileiras, hemos visto producciones argentinas, mexicanas, etcétera, ¿no? Y eso está padre. Entonces, a lo mejor de entrada los títulos pudieran saltar un poco, decir como que qué onda, uh-huh. Pero pues igual, digo, tú lo ves en tu casa cuando tienes Netflix, ¿no? Toda la gente que tiene acceso ahí en tu familia, pues tienen gustos sumamente diversos. Entonces, hay para todos. Sí, claro. Y eso está padre, digo, está padre que estén... explorando opciones. Y mientras el contenido esté diversificado y tú tengas la posibilidad de ver algo diferente, no ver siempre todo el tiempo lo mismo. Exacto. Pues eso se agradece. Sí, pues sí. Y tiene que compensar la salida del otro material. Ajá. Porque es una de las cosas que mucha gente está quejando. Es que no encuentro estas películas. Pues sí, pero también están metiendo mucho contenido nuevo. Yo, por ejemplo, me quejaba que fue todo este semestre estuvieron metiendo mucho, pero mucho contenido oriental. Sí, mucho sí. Dorama, así, pero tonelada de dorama. Me caga la madre. Pero hay gente que le gusta mucho. Igual este cine de Bollywood en el primer semestre también metieron mucho cine de Bollywood. Pero yo no soporto cómo hablan los hindús. Y que a mí también me cagan, pero dices, bueno, pues ok, pero compensa con otras cosas. Y... Why did you hate us? We speak this way, it's not our fault. Cálmate. It's our pronunciation. Ya ves, por eso odian a Apu ahora. Oye, nada más quería comentar, lo de la She-Ra va a estar hecho por Noel Stevenson, que se ha hecho trabajos con Bluen, que se llama Nimona, y Lumberjanes es para Boom Studios. Nimona lo publicaron aquí en México por Editorial, creo que Océano, creo que ya lo llegué a comentar alguna vez, está bastante padre. Y ahorita ha trabajado también en cómics, por ejemplo, de Marvel en Runaways. Entonces, si es una persona, digamos, como que... ganó un premio Eisner a su mejor... reimpresión de la novela gráfica por el cómic de Nimona. Entonces, digamos, es interesante la propuesta que traen con ella. Entonces, hay que ver cómo lo deja el trabajo. ¿Sí? Pues esperemos que resulten opciones interesantes. Y en otro tema, hay nuevos proyectos de Guillermo del Toro. El gordo. Nuestro querido Guillermo del Toro, después de que The Shape of Water obtuviera 7 nominaciones en los Golden Globes, que son las primeras que va a tener, yo creo que va a tener algunas más en los premios Oscar, pues está teniendo una alianza muy interesante con Fox Searchlight y ha intensificado el desarrollo de 2 nuevos proyectos para el realizador. A lo que del Toro declaró: "Estoy encantado de continuar la asociación de producción que se ha forjado con Fox durante la realización de The Shape of Water", dijo del Toro en un comunicado. Nancy, Steve, David y Matthew y todo el equipo son grandes campeones del verdadero cine. Los proyectos son titulados Nightmare Alley y Antlers y del Toro afirma categóricamente: "Sé que crearemos películas entretenidas y de un alto nivel". Entonces, pues vamos a ver. No, uno de los grandes problemas y frenos que ha tenido del Toro es precisamente encontrar el financiamiento de sus proyectos. Él lo ha dicho en muchas ocasiones. Las montañas de la locura se vino abajo precisamente por financiamiento y porque sacaron Prometheus y pues ya no iba a cuadrar. Y así muchos otros proyectos que por una u otra situación se han ido yendo. Y él ha sido muy selectivo en hacer lo que él quiere hacer y le gusta hacer, no precisamente lo que vende. me dices que Las Montañas de la Cuda no salió porque salió Prometeos. Uh-huh. O sea, Calamardo guapo y mamado arruinó que veíamos Las Montañas de la Locura. Es correcto. Maldito Ridley Scott. Sí, de hecho es una de las razones por las cuales protestamos muchísimo en aquel entonces, porque el proyecto de Las Montañas de la Locura ya llevaba bastante tiempo en preproducción, ya iba muy avanzado. Ajá. Pero se anuncia en ese momento que iban a sacar Prometeos. Y Prioridades. Y básicamente Prometeos es una adaptación, igual que Alien, de Las Montañas de la Locura. Entonces, habían muchas muchos paralelismos en la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, decía, no vale la pena, o sea, es meternos a las patadas con un presupuesto al cual no podemos competir, uh-huh. Con una historia que son similares en fundamentos. En aquel entonces todavía no se sabía cómo iba a salir, obviamente, Prometeos, pero, vamos, el pitch inicial, pues ya más o menos se conocía. Entonces, lo mandaron a la congeladora. Y esta noticia es importante porque eso quiere decir que si ya el estudio, la productora, le están dando el presupuesto del todo para nuevos proyectos, quiere decir que The Shape of Water viene bien. Sí, no, y ahorita que hablemos precisamente de las nominaciones que salieron, hay mucho detrás de que lo está respaldando. Exacto, tenemos mucho que esperar respecto a esta película. Y es una reivindicación de Guillermo del Toro después de la gran crítica que tuviera en Pacific Rim. Que no le fue tan bien en taquilla y que de hecho por eso la secuela estuvo entre comillas por un rato. Ahí vemos. Y entonces lo congelaron, ¿no? Y él se fue a un proyecto mucho más chico, que fue The Shape of Water, diseñado de una manera más enfocada a los personajes, como a él le gusta, uh-huh. y salió algo mucho mejor. Pues sí, esperemos que funcione. Pacific Rim tenía presupuesto 190 y juntó 411. Sí, no, y en Estados Unidos no le fue muy bien. O sea, le fue muy bien, pero fuera de... Que ese fue el gran problema. Ese fue el detalle. Bueno, y para finalizar, Matthew Vaughn va a regresar para Kingsman 3. Sí, va a haber una tercera entrega de la franquicia de Kingsman. Y ya está en desarrollo. Y esto lo declaró el supervisor de efectos visuales Angus Bickerton. Dijo: hemos tenido la más breve de las conversaciones con Matthew al respecto. Él tiene planes. Sí. Sí, así como que voy a hacerla. Indicando que este director pues va a regresar a esta franquicia. Y al respecto, creo que hay una historia en mi cabeza y que estará terminada para el final de la próxima, dijo Bond en septiembre. Y después declaró, por supuesto, podría haber películas de estadistas, podría haber películas de personajes, secundarios, demás. El universo se puede expandir y continuar con nuevos agentes. O bien, ya sabes, con Colin Firth podría convertirse en Arthur. O podrían aparecer nuevos personajes, o los niños se entrenarán. Hay tantas opciones. Spoiler. Pero que también creo que es mejor no ser demasiado codicioso. Esto al final es solamente una idea en mi cabeza. Era evidente. Una nota curiosa, Taron Egerton evidentemente volvería en Kingsman 3 y quiere a La Roca. Es muy factible. Sí, es muy factible. El asunto aquí es de que qué buen trabajo hace esa agencia. Qué bárbaro. O sea, Ryan Reynolds, La Roca y luego todas estas notas son de ellos. Malditos. No, bueno. Vale cada centavo que le pagan Ryan Reynolds. Ya sé. Maldito, deja tú, el agente de Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds. Él logró el trato con Fox. Ah, sí. No, está tremendo. Sí. Iba a revelar un spoiler masivo de Star Wars, pero mejor no espero. Espérate. Ok. Vámonos al que sigue. Bueno, y comencemos con Manpower. El actor Dimitri Tivalos es el primero que se une al elenco de Rise of the Living Dead, que nadie le importa, a cargo de George C. Romero, hijo del cineasta George A. Romero. Laura Schmidt-Hirsnick será la showrunner y productora ejecutiva de la adaptación de Netflix para el videojuego de Witcher. Ya habíamos estado comentando de este. Woody Harrelson se une al elenco de la película de Venom y es descrito su personaje como un secuaz desconocido de Venom. Ahora, hay algunos medios que por ahí estaban alegando que va a ser Carnage y quién sé cuánta babosada estaban alegando y asegurando. Y no, o sea, a lo mejor sí, pero oficialmente todavía no. De hecho, no. ¿Qué fregón sería que fuera Carnage? Por un lado, sí. Por el otro lado, volvíamos al problema de Bane y Batman. Mm-hmm. O sea, a huevo, Doomsday y Superman. A huevo, quieres meter toda la carne al asador cuando todavía no es momento de poner ese tipo de personajes, porque apenas vas a introducir un personaje, desarrollar un personaje, y luego ya después, que ya esté asentado y que esté todo el rollo y que ya tenga un desarrollo, a lo mejor ya ves la opción de meter otro tipo de antagonistas, ¿no? Sí, porque recordemos la historia de Venom, que es como un ente, digamos, que viene del espacio. Y tienes que explicar eso, luego tienes que explicar que Carnage es un... o sea, viene de parte de Venom. O sea, se queda una partícula, digamos. Una extensión, o sea, se quedó atrás cuando Venom se escapó de la prisión. Y esa residuo que quedó se le pegó a Cletus Kasady. Entonces, es demasiado que explicar. Entras con eso del principio y como que no. Por eso no lo haces bien solo. Y aparte, Carlos, pues nunca ha sido como que así. No. Secuazo con pinche de alguien, pues nada, no, se cuenta. Sí, no. Y Carnage, yo creo que la más famosa historia, dije famosa, no mejor, es la de Maximum Carnage, que salió en principios de, ¿qué fue? Mediados de los 90, más o menos. Sí. Hasta el videojuego de Nintendo hubo. Pero después de esa ha tenido participaciones menores, realmente algunas y buenas historias, pero nada sobresaliente. Entonces, como que es muy pronto sí, para... 93 salió en Carnage. Entonces, para meterlo ya de una vez, ¿no? Entonces, pues bueno. Ay, Sony, por eso te quitaron Spider-Man. Bueno, y luego Sylvester Stallone deja la dirección de Creed 2 y ahora se hace cargo Steve Caple Jr. Eso sorprende. Sí. Eso sorprendió. Sí, sí, sí. Yo creo que mejor le pasó lo de George Lucas diciendo, no es demasiado, güey, mejor otro güey que entre y yo apoyo de otra manera. Como consultor creativo, vamos a decir. Sí, es muy probable. Igual a lo mejor la idea que traía no le agradó tanto a los estudios. Dijeron: abandona la dirección, pero no abandona el proyecto. No dijeron nada sobre el proyecto, nada más de que entraba cambio en equipo universidad. Ok. Y ya. Y de hecho la nota está muy, muy escueta. No te explica nada. Nada más dice, va a entrar este güey. Ah, órale. Y luego, el reboot de Highlander, que tampoco nadie lo quiere, ya tiene escritores. Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, quienes trabajaron, sin darle crédito, por cierto, en el guión de Ant-Man. Y ahora están trabajando en la secuela de Ant-Man and the Wasp. Ahora sí, ya con todo el crédito que les corresponde. O sea, en pocas palabras, en Ant-Man eran becarios. Y vieron que trabajaban chido. Y dijeron, a ver, bueno, vente ahora sí ya en forma el equipo. Y ya los metieron. Bueno, hay que reconocer algo y hay que ser muy, muy honestos. Highlander son muy malas. Sí, la neta, las películas de Highlander son muy malas, pero tienen un encanto que por eso las añoras. La primera es, yo creo, sin duda la mejor. Sí, no, la música de Queen, o sea, era la primera, yo creo que la mejor. La segunda, la tercera, así como que es añoranza, más que nada. Entonces, sacar un reboot de Highlander, pues igual si sacan algo mejor. Es el mercado de la nostalgia. Pero es el mercado de la nostalgia. Claro. Entonces, pues bueno. Y la secuela de Ghostbooms, que por lo pronto se llamará Ghostbooms Horrorland, y ya tiene director y es Ari Sandel, que fue el que dirigió Monster High y nos pudiera valer un cacahuate. Dos o tres. Entonces, tiene 70-79 Highlander. Fíjate, ahí está. Y luego, y en sección de ganadores, ya tenemos los nominados a la mejor película extranjera para los premios Oscar. Y nos la pelamos. ¿A qué mandó la Academia? Ni siquiera me acuerdo, güey. Entonces, no quedamos. Dime que no fui camino a Marte porque me voy. O sea, no, ni siquiera está contemplada. Entonces, pues la lista, la verdad, ni las chequeo. Dije, no está nada de nosotros, no. Vale madre. Y luego ya tenemos, de hecho, también las nominaciones para los premios de los grandes de la cinematografía, como son los Golden Globes y los premios SAG. Hay que recordar que todo este circuito de premiaciones, hay unos que valen más la pena por tradición, iba a decir abolengo, pero no sería la palabra adecuada, sino por prestigio, diría yo. Prestigio sería más adecuado. Y que además muchos de estos premios, por estadísticamente hablando, han logrado mostrar más bien la pauta de para dónde pueden ir los premios en los Oscar de esa temporada. Sí, hay que darle seguimiento para eso. Sí, es importante. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los Golden Globes, que se anunciaron ya los nominados para la 75ª entrega. Y van como sigue. Como obviamente no voy a decir todas las categorías, no me voy a ir por películas. Como bien lo adelantabas, The Shape of Water se llevó 7 nominaciones. ¡Del todo! Es la que va ganando en esta entrega. Se lleva nominaciones para Mejor Película de Drama. Mejor director para nuestro gordo. Mejor actriz de drama, Sally Hawkins. Mejor actriz de reparto, Octavia Spencer. Actor de reparto, Richard Jenkins. Mejor guión, Guillermo del Toro y Vanessa Taylor. Mejor score original, Alexander Desplat. Ok. Son categorías grandes. Y son categorías que te hablan de... De la calidad de la producción. Sí, de lo que trae la película en sí. Exacto, porque no son técnicas. No son de... O sea, son de actuación, de lo fuerte. Tiene carnita entonces la película. Sí. Vamos a ver, vamos a esperar. Bueno, luego, yo la veré la siguiente semana. Steven Spielberg regresa con todo con su película The Post, que se lleva 6 nominaciones. Mejor película de drama, mejor director con Steven Spielberg, actor de drama Tom Hanks, mejor actriz de drama Meryl Streep. O sea, es un killer combo esto. Mejor guión, Liz Hannan y Joe Singer. Mejor score original, John Williams. Son los consentidos de la academia. O sea, es... Esa va a estar por default nominada. Va a estar pegando, va a llevarse algo a huevo. Lady Bird, que es una de las películas grandes que están este año sorprendiendo. ¿Sí? Siempre hay como que un caballo negro, ¿no? Esas películas que nadie espera y que salen de la nada y que están muy bien construidas, muy bien hechas. Podemos dar ejemplos. Little Miss Sunshine lo fue. Uh-huh. Precious. El año pasado, sí. Precious, que a lo mejor no te puede gustar o no, pero estaba muy bien hecha. Claro. En este caso, Lady Bird se lleva 4 nominaciones, que el mejor musical o comedia, mejor actriz de comedia o musical, Saoirse Ronan, esta chavita que actúa muy muy bien, actriz de reparto, Laurie Metcalf, y mejor guión, Greta Gerwig. Yo creo que por guión se pudiera ir a lo mejor por ahí, sí, más. Sí, sí, el guión. Y luego Dunkirk, 3 nominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué 3 nada más? Pero ahí te va cuáles. Mejor película de drama. Sí. Mejor director, Christopher Nolan. Claro. Y mejor score original, Hans Zimmer. Sí, sí, sí. Indiscutibles. ¿Categorías técnicas? ¿Nada? Nada. ¿Por qué? Y luego, All the Money in the World, esta película de Ridley Scott que se vio en un gran pedo cuando estuvo todo el pedo de Kevin Spacey, que tuvieron que quitar a Kevin Spacey y meter a Christopher Plummer de emergencia para refilmar todo, y que hicieron un desmadre para que pudiera salir en las fechas, precisamente para los, claro, el circuito para de premios. Aquí está la razón y aquí se entiende por qué hicieron ese pedo. Resulta que se lleva 3 nominaciones. Mejor director, Ridley Scott. Claro. Mejor actriz de drama, Michelle Williams. Y mejor actor de reparto, Christopher Plummer. O sea, no mames, güey. Entró de emergencia y con lo que hizo, ¡qué vole! Vámonos. Hay que ver su trabajo. Mejor actor de relleno. Ándale, o sea. Molly's Game, esta película que les comentaba de Jessica Chastain, que Todo el Poder o Contra Todo el Poder, creo que se llama, que aquí pasó sin pena ni gloria. De hecho, en Estados Unidos también pasó muy desapercibida. No le echaron casi nada de publicidad y que en la crítica le dijo, es muy, muy buena película y una de las mejores actuaciones de Jessica Chastain. Pues sí, se lleva 2. Mejor actriz de drama para Jessica Chastain y mejor guion, Aaron Sorkin. Ah, ok. Estamos hablando de pesos mayores. Son calibres altos. Entonces habla de que la película realmente es buena. Entonces hay que verla. Buena, pero quizás no tuvo la difusión que merecía. Sí, la mataron en publicidad y en marketing. Coco se lleva 2. Nada más. Mejor película animada. Sí, es lógico. De la huevo. Y mejor canción original de la película, Remember Me. Entonces, ahí está. Darkest Hour. Esta película que actúa como parte de una trilogía sin querer hacerla con Dunkirk. Se lleva 1 como mejor actor de drama, Gary Oldman, en su interpretación de Churchill. Puedo entenderlo. Sí. Puedo entenderlo. Y puedo entender por qué a Dunkirk no le dieron más nominaciones. Porque... Por la misma construcción de la historia. No permite a lo mejor que no se luzca. No te permite nominación para actores. Exacto. Okay. Y Baby Driver se lleva 1 nominación. ¿Cuál? Mejor actor, comedia musical, Ansel Elgort. ¡No! ¡No! Se la lleva en esa. La película está padre, sí, es muy deliciosa como espectáculo visual, audiovisual. Fresca. Pero Ansel Elgort, no, se lo hubiera dado a John Hamm. Mejor. Pero bueno. Ahora, los grandes ausentes son las películas de superhéroes. Ni Wonder Woman. Ni Logan. Ni Logan. Es más, ni The Lego Batman Movie, en las películas animadas, están presentes. Ya no digamos de Star Wars The Last Jedi, que también tendría que haber estado. Yo lo lamento por Logan, nada más. Sí, Logan, Patrick Swayze, Patrick Y Hugh Jackman también. Tendrían que haber estado. Ya sé. Tendría que haber estado. De hecho, me dio mucha risa porque ya había una petición en change.org para alegar y protestar porque no está Wonder Woman. Y no mames, cabrón. O sea, también ubíquense. O sea, es que... No es Ciudadano Kane. Son historias distintas. O sea, no es Ciudadano Kane, ubíquense. No es El Padrino tampoco. O sea, está chida, pero tampoco lo mamen. Y Logan es increíble, pero comparar Logan con... historias que tienen un corte diferente, un corte un poco más serio. Sí, no, también no. Ubíquense. Hay que saberlo distinguir y matizar. Exacto. Ahora, la entrega de los premios Golden Globes será conducida por Seth Meyers este año y tendrá lugar el 7 de enero. Entonces, ahí está. Luego, los premios SAG. Estos premios son muy especiales porque son por el sindicato de actores. Uh-huh. Y entre ellos hacen una elección de las películas, uh-huh. En este caso de las actuaciones per se, y se premian entre ellos mismos, lo cual lo hace certamen, pero no es la palabra. Un concurso o una premiación muy, muy importante. Por el peso que hay detrás. Claro. Entonces no es lo mismo. Y de hecho, llevan un récord muy bueno en predecir a los ganadores de los premios Oscar en las nominaciones precisamente enfocadas hacia actores. No a por ver. Nada. Ahí te va. The Shape of Water. Okay. Se lleva dos. Outstanding Performance by a Female Actor. O sea, actriz. Ajá, actriz, mejor actriz. Sí, mejor actriz. Sally Hawkins. Ok. Para actor, actor de reparto, Richard Jenkins. Va. Perfecto. Sin duda. Lady Bird. Saoirse Ronan. Para la actriz principal, Saoirse Ronan. Uh-huh. Y para actriz de reparto, Laurie Metcalf. Ok. Pinta bien. Darkest Hour. Gary Oldman, actor principal. Ya denle su Oscar a Gary Oldman. Sí, sí, está haciendo muy buen trabajo. Get Out. Esta película que sorprendió, precisamente porque era una película sencilla, pero muy bien construida y muy inteligentemente. Su guión es muy inteligente. Jordan Peele se la rifó. Sí, y pasó así como que sin pena ni gloria. De hecho, la cotorreamos con del negro, que era Huye, se llamaba en español. Huye. Porque la publicidad aquí en México pasó como que... Es que sabes que también la vendieron mal. Es que, y yo insisto que a veces, muchas veces, los que hacen el marketing de las películas ni siquiera saben qué están haciendo. Exacto. Y esta película merecía un poquito más de apoyo, porque la verdad es un guión muy, muy, muy bien hecho y hace que precisamente luzcan sus personajes. ¿Cuál película me decías? ¿Perdón? ¿Cuál película me decías? La de Huye, Get Out. Ah, ok. Mejor actor, mejor Outstanding Performance by a Cast, que es todo el elenco. Ellos nominan eso, todo el elenco lo está nominando. Sí, se le han puesto Huye aquí en México. Y luego, la mejor actuación por un actor principal, Daniel Kaluuya, indiscutible. Sí, la verdad es que su rango no es tan valorado, su rango actoral, uh-huh. pero en Huye entregó una interpretación bastante buena. Hizo una muy, muy buena película. Yo creo que es de esas joyas que pasaron desapercibidas de este año, Get Out. Outstanding Performance. Se llama Déjame Salir en España. No, dale, fondo. ¿Qué traes? Jolines. ¿Quién les hizo tanto daño a los españoles? Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture. O sea, todo un elenco, pues, de la película. Sí. Baby Driver. Al fin. Dunkirk. Eiza González. Dunkirk, claro. Lo que decíamos. O sea, no te da para unas actuaciones específicas, sino todo un elenco. Claro. Sí, los SAG Awards sí reconocen eso, que el elenco completo vale la pena que se reconozca. Denle un premio a la mirada de Tom Hardy, por favor. Logan. Exactamente. Logan. Planeta de los Simios, la guerra por el Planeta de los Simios. Está bien. Este es de las inmensamente ignoradas de este año y es una muy, muy, muy buena película que cierra una excelente trilogía. Matthew Reeves. O sea, genial. Y Wonder Woman. Ok. ¿Como elenco? Como elenco está bien, funciona. Sí. Creo que Patty Jenkins supo amalgamar los esfuerzos de todos. Que lucieran. Exactamente, Gal Gadot lo hace muy bien, Chris Pine lo hace muy bien. Todos en general están muy bien. Palabra de semana, amalgamar. Amalgamar. Y el premio de reconocimiento de trayectoria se va para Morgan Freeman. ¿Se lo va a llevar Dios? Claro. Sí, Yo pensé que era el único que hacía ese chiste. Oye, hicieron un comentario en Netflix, ¿no? Acerca de que sé que algo de Dios. Ah, pues es que hay la serie de Sale Morgan Freeman. Understanding God es una serie que hizo el Discovery Channel. Sale de portada Morgan Freeman. Y es Morgan Freeman. Morgan Freeman es el narrador de la serie. Morgan Freeman genera regalías. Sí. Entonces, pues es Dios. Sí, me dio risa cuando está viendo Netflix. Y luego todavía cuestionan al Batman de Christian Bale. Tiene a Dios. Dios le está ayudando. Dios le ayuda. Dios le da sus juguetes. O sea, ¿qué más quieren? Entonces, bueno, los Screen Actor Guild Awards se transmitirán en vivo el 21 de enero y Christian Bale será su host. Ok. chido, sí. Es muy bueno. Entonces, pues bueno, ahí está, hay que darle seguimiento y poco a poco iremos mencionando los que van ahí ganando. Y bueno, ya nos vamos a las rapiditas. El reconocimiento siempre llega, pero en veces de maneras inesperadas. El co-creador de Batman, Bill Finger, ha sido homenajeado por la ciudad de Nueva York con una calle que llevará su nombre. Por décadas su nombre fue omitido y relegado, pero sin él Batman no sería lo que es. Es más, igual ni habría un Batman. Y todo por motivos contractuales. Ya la historia es ampliamente conocida, pero la justicia se hizo presente y DC lo reconoció tras muchos debates legales, dándole su lugar que tanto merecía. Ahora la ciudad de Nueva York le da una calle y estoy seguro de que habrá mucha gente que quiera ir a tomarse la foto en ese lugar. Digo, si yo estuviera ahí, sí, iba a la foto y me tomaba la foto. Sí, ya lo merecía. Realmente él fue el que hizo realmente el diseño de Batman. Y Bob Kane nos fue a tener una idea completamente así como que bien salida, o sea, sí, así como que este Batman así como mira, este Batman está bien chido, que sea que y el otro. Venga, déjale algunos ajustes aquí. Pásame la pluma. Él le corrigió y ahí está. Sí. Le metió mano. Haz de cuenta como el guión de Miller con este de Kingsman. Ándale. Me encanta cómo corrige todo él con una pluma siempre. Sí, así pasa. Así decía Miller, pásame la pluma. Ahí está la película, vámonos. Con su marcador rojo. Ahí se le hace este finger. Así, ahí está. Dos trocitos aquí. Uno, dos. Ya está, Batman. Así, vámonos. Pon los cuernos y la capa. Y si le pones este, ya, con eso. Sí. Batman. Sí, entonces pues ahí está. Ahora que han pasado los años, salió un libro en el 2015 llamado Some Kind of Hero, donde se contaba la historia original de Skyfall y que era un poco diferente a lo que conocimos ya en la versión final. En ella se narra que veríamos a M de joven siendo agente del MI6, teniendo un affair con un agente de la KGB. Y de allí se lleva la trama al presente, donde se le busca chantajear. Al final es Bond quien termina matando a M para salvar al servicio secreto. ¡Vámonos! Ahora, si lo ves bajo esa historia y la confrontas con lo que vimos, sí cuajan muchas cosas de lo que vimos en la película, ¿no? De Santiago y todo el piensa en tus pecados, todo ese show. Y es, mira, sí cuadraba. Obviamente que al final decidieron los productores regresar a una historia un poco más tradicional dentro del canon de Bond, no romper tanto el canon, porque al final de cuentas era la película de aniversario. Era la película del aniversario de Bond. Y así nos dieron una muy, muy, muy buena película de James Bond. Pero a mí me gustó tanto. No. ¿No te gustó Skyfall? No, así como que. Ya, por ejemplo, está en mi top así de Bond. De Bond está, por ejemplo, se me fue el nombre del actor. Daniel Craig. O sea, yo pongo primero Casino Royale, luego Skyfall y luego la de Quantum Solas. Así les pongo. No, yo pongo primero Skyfall. Sí, yo también me voy con Skyfall. Y simplemente por la cortinilla de los créditos dices. Con eso me gané. Yo no, tengo que estar de acuerdo porque sale en mi casa, si no se me va. Entonces, bueno, ahí está. Y luego, primero que sí, luego que no. Pero ahora que sí, ya es oficial. Mazinger Z Infinity se estrenará en México el 8 de marzo y será distribuida por Diamond Films para conmemorar su 45 aniversario. De hecho, ahí vimos en el playlist, ahí está el trailer. Y ahora la sinopsis. ¿Qué chafa tan trailer? Skip. Un trailer así como que no es puros créditos así, en español. Y dije, bye, nada. Nomás para calentar a la banda. Denle skip, por favor. Van a hacer que crezca su hype y luego lo van a odiar. Ahora, la sinopsis, por si no la recuerdan, porque yo sé que no. Va y dice, la historia se centra en el personaje de Koji Kaburo y su robot Mazinger Z. 10 años después de que Koji, al mando de Mazinger, venció al malvado Doctor Inferno en su intento por extinguir a la raza humana, la humanidad espera un nuevo destino. Ahora el chico sigue los pasos de su abuelo y durante una investigación científica en el monte Fuji descubre algo que podría anunciar el regreso de su más grande enemigo. Para evitar que el Doctor Inferno y su imperio del mal siembren el caos en la humanidad, Mazinger Z tendrá que entrar en acción una vez más. Fíjate, cuando salió el primer tráiler, que sale así la escena de Mazinger. Cuando sale la tonadita de Mazinger, no, casi chillo. Así, no, es perrísimo. Ahora, ahí vamos otra vez cómo nos venden las películas. Viene en el teaser, dice la más importante obra de anime, etcétera, bla, bla. No es cierto, es Astro Boy. Sí. Punto. Ahí no hay comparación. O sea, Astro Boy es la más importante. Mazinger Z fue importante. Sí, pues encontró mainstream, encontró mercado internacional, etcétera. Pero. Sí, lo que hizo en este caso, creo que ya lo había comentado alguna vez, hizo con Nagai, es que vinculó. Antes eran como que robots autónomos. O en caso de ¿cómo se llama? Iron Man 28. Era un niño que movía al robot. O sea, eran dos personas separadas. Lo que hizo con Nagai es que ya incluyó un personaje que entraba dentro del robot para poderlo controlar. Porque él tuvo la idea acerca de Messenger porque estaba manejando en el tráfico. Y dijo, ay, estaré padre que pudiera hacer como que así mi carro podía volar y me escapaba el tráfico. De ahí sacó la idea del aerodeslizador. La idea del deslizador. Después ya se metió el robot y era controlado de una forma diferente. Spinner. Fue la innovación que trajo él. ¿Spinner se llamaba? No me acuerdo. Bueno, potero, potar. Sí, entonces fue la innovación que él trajo y ahí fue como que fue el hitazo porque unió muchas cosas que sean así. Entonces él vio las piezas por separado y las unió en algo muy, muy propio, muy característico. Entonces ese fue, digamos, su hit padre. Y luego, la serie de The Walking Dead está cada vez más baja en su rating. Sigue cayendo. Este final de media temporada son los más bajos desde la temporada 2. Ya va de muertito. O sea, sí, o sea, no mames. El episodio titulado How It's Gonna Be tuvo un rating de 3.4 en el preciado segmento de los 18-49 años y fue visto por casi 8 millones de espectadores. Que sigue siendo un putazo. Uh-huh. Ahora, no cabe duda que es uno de los shows de televisión más vistos. Eso no está en discusión. Pero la caída que está teniendo es lo que debe de estar preocupando. Y eso que el final de temporada marca el final de un gran personaje que nadie vio venir que lo fueran a morder. De hecho, todas siguen alegando. Es más, ya yo también una petición en change.org para que corran al showrunner por el. O sea, no mames. Pero bueno, el punto es la tendencia. Sigue bajando. Ya estamos a niveles de la temporada 2. Que dijimos, 8 millones de espectadores, pues son un chingo. Pues sí, ya AMC a decir, me vale madre. Pero sigue cayendo. Entonces, aguas. Luego, la película de Pika Deadpool, Detective Pikachu, ya tiene fecha de estreno para el 10 de mayo del 2019 para darle la madre. Noticia filtrada por el agente de Ryan Reynolds. Ahí está. Y luego el reboot de The Crow, otra que nadie quiere, comienza ya oficialmente su producción para febrero del 2018. Y luego la semana pasada tuvimos el primer tráiler y lo platicamos aquí en el programa de la adaptación de cine live action de Alita Battle Angel. Y uno de los puntos en que la mayoría se sacó de ondas, por no decir que le hicieron de pedo, fueron los ojos de Alita. Así que pues corrieron a preguntarle en chinga a su director Robert Rodriguez, aprovechando que estaba allí mismo en la Comic Con Brasil y todo nos iba. Y pues le preguntaron qué pedo con eso. Y esto fue lo que dijo. Los ojos de manga que hemos estado viendo desde los 30s y en Astro Boy, y de ahí en adelante, nunca han sido hechos fotorrealísticamente. Uh-huh. Entonces, generalmente, cuando vemos un anime traducido, pues no se siente así. En las primeras obras de arte que vi con Jim Cameron, que pues tenía, antes de que fuera técnicamente posible, tenía eso en ella. Era tan llamativo y tan sorprendente que pensé, Dios mío, tenemos que hacer eso. Debemos de ser los primeros en darle vida a un verdadero personaje de manga y anime. Uh-huh. Tiene sentido. Uh-huh. O sea, sí se ve raro, lo platicamos la semana pasada. Pero pues de ahí de ahí viene la razón. O sea, quieren darle un personaje de anime en cine. Y pues la verdad es que nunca lo hemos visto. Es que también ahí contrasta mucho porque todos se ven normales menos ella. Uh-huh. Entonces como que incluso salen escenas de otros androides y ellos se ven normales. La única diferente es Alita. Entonces como que si hubieran puesto todos, digamos, todos iguales, como que ah, okay, te ponen en el mundo donde todo, o sea, todo mundo cae, digamos, en cierto, en el mismo, en un contexto. Y ya no te brinca tanto ese como que esa, digamos, disparidad. Como que, ay, ¿por qué está así y los demás no? O sea, como que, ¿por qué esa diferencia tan extraña? Al menos hay un fundamento. Sí, ¿lo ves congruente? Como lo mencionado en el programa pasado, o sea, la diferencia es que por ejemplo, mucha gente se burla en manga de Alita porque tiene labios como que muy así, muy gruesos. Ajá. Muy gruesos. Óyame, chico. Le hace la broma por eso. Oiga, venga, valga. Entonces, aquí, sí te brinca lo que hablábamos del el Valle Inquietante. O sea, como que te brinca mucho porque dices, ah, como que está así, pero sientes un rechazo acerca de lo que estás viendo. O sea, igual alguien hizo una prueba, creo que le bajó un 70% los ojos, como que de 100 a 70. Y se ve un poquito ya más, digamos, como que normal. Sí, o sea, como que brinca menos. Se brinca menos, o sea, ya lo ves un poquito, lo aprecias un poquito mejor. Pero, digamos, en lo demás, digamos, como digo, camarón, no quita la cabeza, todo lo demás está bueno. O sea, los brazos, todo lo demás, sí está muy, muy parecido a lo que está en el anime. Creo que ahí llegué a poner en la semana la película animada, pues básicamente son los únicos dos animaciones originales, que son las ovas, que están narrando prácticamente los dos primeros tomos del manga, y faltan todavía 7 más por adaptar. Pero está bien. Digamos, vamos a darle el beneficio de la duda, por ver cómo queda. Te digo, pero James Cameron, confío. Sí, o sea, fuera de eso, digamos, si la historia está bien hecha, si cuentan bien todo lo que ellos quieren hacer, o sea, te va a brincar. Es como, digamos, el efecto de los Navis, como saliaste de Sigourney Weaver. Sí. Era su cara prácticamente pintada de azul en los Navis. O sea, se veía totalmente así como que ella rara. No, pero cuadró. Se veía raro, sí, pero cuadró. En todo contexto, la película cuadró. Uh-huh. Es cierto. Vamos a ver si pasa lo mismo. Y luego otra de las notas que comentamos también en la semana anterior fue sobre el tráiler de Ready Player One, que es la adaptación de la novela escrita por Ernest Cline y que ahora él ya confirma que está en planes, pues, para escribir la secuela. Y agregó: no puedo hablar mucho sobre ello, pero no hay una mejor inspiración para un escritor que volver a un mundo en el que ya han trabajado cuando ves a Steven Spielberg que trae este mundo a la vida real. Uh-huh. Tenía que ser. Es el número uno para eso. Entonces dijo, no, pues ya, mira, si hay... hay opción, y como que pueden ser dos opciones. Una, vio Lana y se va por ese lado. El estudio le dijo, en este caso no el estudio, sino la editorial, le dijo, ándale, güey, quiero la secuela, uh-huh. Hay que aprovechar ahorita. Ahorita es cuando, está de moda y vamos a vender de más. Sí, sí. O la otra, que pudiera ser la versión artística del escritor, ¿no? Es decir, esto me motiva a volver a ese mundo y crear historias, o a lo mejor sacar cosas que en la que primera no pude, o ideas que después me vinieron. ¿Qué pasa? Sí pasa y es válido. A lo mejor puede ser una mezcla de ambas opciones, sí. Pero como quiera que sea, para los que leyeron el libro, ahí está, es una opción. Sí, vamos a ver, buen contexto. O sea, lo que pasa en Ready Player One no se ocurre en un planeta. O sea, es todo un universo donde cada persona, digamos, hace un, como puedes decir, un planeta, si tiene los recursos, el dinero. Entonces, digamos, está el planeta, por ejemplo, de los videojuegos de Nintendo, es como que sí. Está el videojuego, está el planeta de Blade Runner, está el planeta así como que sí, de cual, lo que tú quieras, referencias y ochentera. Hacen planetas, hacen como que especiales, o sea, está como un mundo, digamos así, mundo abierto, donde cada quien puede meter parte de su código y empezar a crear tipo de así cosas diferentes. Entonces, es un universo así muy, muy, muy grande, donde la única limitante es la imaginación y el recurso que tú puedas estar generando. Pero sí se presta mucho para poner, trabajar historias así diferentes o en alguna otra parte. O incluso menciona que son tres, como que tres llaves que necesitan para abrir el huevo de Pascua que dejó el creador de Oasis. Se puede pensar para que existan como otros huevos de Pascua así como que ocultos por ahí, alguna pista que puede haber quedado por algún lado. Da opciones. Sí, sí. O sea, todo se presta mucho para seguirlo trabajando. Suicide Squad 2 inicia ya su producción, pero hasta octubre del próximo año. Todo porque Will Smith tiene su agenda ocupada, el señor. Recordemos que ya se había mencionado que comenzarían en marzo, pero pues no. ¿De quién es la culpa? Del negro. Y luego puede ser que la serie de Titans esté buscando actores para los papeles de Bruce Wayne y de un joven Dick Grayson para tenerlos a modo de flashback. Según Flash, Ezra Miller, Flashpoint está cerca de comenzar ya con su producción. Esperemos la próxima semana a ver si cambian de opinión. Ryan Reynolds como Bruce Wayne. Y luego... Ryan Reynolds como Bruce Wayne. ¿Sí? La Roca como Bruce Wayne. La Roca. La Roca como Alfred. Y ya aclararon que en Aquaman tendremos solo a un villano y no a tres, como habían estado alegando algunos medios. Esto lo hizo... Bueno, salió su mismo director a aclarar todo el pedo y fue James Wan quien agregó: creo que es ridículo. Nunca haría una película de origen con tres villanos. Ni siquiera conocemos al personaje principal, mucho exacto. Menos al mundo y a su antagonista. Yo creo en dar pequeños pasos. Denle un Oscar a este hombre ya. Bueno, no, más bien, denle las llaves de los estudios. Sí. Todo el universo de DC, dénselo a este hombre, por favor. Sí, sí, sí. O sea, hello. Y a Patty Jenkins. O sea, ya. La única voz sensata que hemos escuchado. Sí, James Wan es el primero que dice lo obvio. Sorry para los que me tiran porque le tiro a DC, pero... ¡da! O sea, ahí está. Y luego Henry Cavill comenta que la neta no van a explicar mucho tiempo cómo es que van a resucitar a Clark Kent, así que pues va a ser tipo un hechicero lo hizo. Y luego, pues el director de X-Men Dark Phoenix comentó que esta película será una película feminista. Okay. Y dijo... que si funciona, está bien. Realmente quería reconocer la fuerza de las mujeres en el cómic y de las actrices que tenemos y de la historia central que lo demanda. Y agrega que pues es una historia de Jean Grey, pero que no será la única en tener sus momentos en la trama. Ahora no hay que olvidar que también Simon Kinberg fue de los que estuvieron escribiendo el guión del infame The Last Stand. Así que hay que tener ciertas reservas. Disney no se puede meter ahorita ya. Así como que... Kevin Feige, por favor. Este tipo de declaraciones son las que a mí me prenden los focos rojos de aguas, porque ya están subiéndose a un tren del mame. O sea, como está de moda ser feminista, entonces mi película va a ser feminista y la voy a vender por ese lado. Y queda completamente fuera de lugar la historia original, que obviamente sabemos que no va a estar apegada, va a tomar elementos, eso ya lo sabemos de entrada, pero... Pero si la respeta, pues qué mejor, ¿no? Pero no va a ser el caso. No, no creo. Bueno, y pues ya también fueron a preguntarle a Hugh Jackman que qué onda con Wolverine y que si regresa ahora con todo el pedo de la fusión de Disney, porque recordemos que él ya en algún momento había comentado que querría salir con los Avengers, pero esto fue lo que dijo ya de manera oficial. Es interesante porque durante 17 años me la pasé pensando que sería genial que, pues en particular, me encantaría ver a Iron Man, Hulk y Wolverine reunidos. Y cada vez que veía una película de Avengers, podía imaginarme a Wolverine al centro golpeándolos en la cabeza. Pero siempre fue como, oh, eso no sucederá. Y fue interesante cuando vi el titular. Era justo la posibilidad de verlo y quién sabe si pasará pronto. Obviamente estaba como, esperen. Pero creo que desafortunadamente este barco ya ha zarpado para mí. Pero... pues para alguien más me encantaría ver ahí a Wolverine. Páguenle lo que quiera. ¡Páguenle lo que quiera! Así que pues ya tenemos ahora sí su versión oficial. Si es que pues pues hay que también reconocer algo. Jackman ya no está tan joven. Y pues de aquí a que se plantea cómo va a estar todo el show con los X-Men, que ahorita por ahí voy a adelantar algo más adelante, y cómo van a interactuar los X-Men ya en un futuro con el MCU, pues va a pasar un rato. Entonces eso también le pega a Jackman y yo creo que por ahí más bien va ese asunto. Y a lo mejor lo más sano sería un recasteo del personaje, porque no sabemos realmente para dónde vaya a ir. Bueno, y lo más congruente también sería recastear, porque con Logan cerraron perfecto, de manera sublime, sí, todo lo que es Jackman como Wolverine. Uh-huh, sí. La semana pasada comentamos en la Comic Con de Brasil y se confirmó que la película de Venom toma como referencia el arco argumental de Lethal Protector. Bueno, pues ahora también su director, Ruben Fleischer, confirmó que hay otra historia en la cual se está fundamentando, que es el planeta de los simbiontes. En este último, Planet of the Symbiotes, vemos a Venom peleando contra un ejército de simbiontes con la ayuda de Spider-Man y de Scarlet Spider. Es un arco de 5 cómics también escrito por David Michelin, quien también fue el que escribió Lethal Protector. Hay que aclarar que aunque en ambas tramas vemos a la amistoso vecino, esto no pasará en la película, pues ya Amy Pascal había dicho, la manda más de Sony, que esta película está fuera del MCU. También Kevin Feige lo dejó muy claro, que son cosas diferentes. Y luego, es probable que la segunda parte de Deadpool lleve por título Deadpool The Second Coming. Netflix ha confirmado la segunda temporada de The Punisher. Ok, va bien. El tráiler de Avengers Infinity War ya desbancó al de Star Wars The Force Avengers, de Force Awakens, bueno, ando con cables, como el más visto en YouTube, con más de 100 millones de vistas y contando. Gwyneth Paltrow pudo haber soltado un enorme spoiler al mostrar una foto de ella donde se ven sus piernas con los trajes de mock-up. Estos como mamelucos con recuadros grises y negros que usan para hacer el mock-up. Está de hecho ella sentada en un sofá y toma la foto y se ve sus piernas ahí, ¿no? Y dices, ah, cabrón. Entonces la duda es, ¿la vamos a ver entonces con armadura? Recordemos que ya en los cómics esto ha sucedido. Ella usa el nombre o el... pues sí, el nombre de Rescue. Y no vaya a ser que sea Thanos el que la mata y por eso Tony esté sufriendo en el tráiler. Por favor. Entonces, ahí está. Ahora, Jeremy Renner... O le corta las piernas y hace un poncho. Hace un poncho. Por cierto, Jeremy Renner confirma que su personaje de Cliff Barton regresa para Avengers 4. Estábamos sumamente preocupados. Y otro que también lo confirma es Anthony Mackie. De Falcon, pues. Ya sabíamos, güey. Ya lo habíamos dicho incluso. Por cierto, el registro fílmico de los Estados Unidos agrega este año a su acervo de películas a Superman, Titanic, Memento, The Goonies, Field of Dreams, Dumbo, Spartacus, La Bamba y Die Hard, entre algunas otras. Película navideña por excelencia. Die Hard. Este es un gran honor, pues son curiosidades. Bueno, son películas que son consideradas para su preservación en la Biblioteca del Congreso por ser consideradas culturalmente, históricamente o estéticamente significativas para la cultura. Cada año hacen una selección de películas, no meten así... todo, no. De hecho, hay todo un proceso que se lleva bastante tiempo para ser consideradas. De hecho, hay una lista de años donde se proponen películas, etcétera. Hay un comité que las revisa, se hace una selección y se agregan más o menos unas 12 películas cada año. Mi favorita de las que mencionaste es Memento. Memento es una maravilla. De hecho, ahí fue donde Christopher Nolan se dio a conocer que podía hacer cosas grandes. Papi Nolan. Entonces, vamos a meter en Change.org la de Batman v Superman. Para ver. Episodio 1. Y luego... Disney ya es propietaria de Fox. Ya. El brujo Candelas lo dijo. Aquí lo dijimos, lo estuvimos viendo y desde que salió el rumor lo mencionamos. Y en los últimos, ¿qué ha sido? 3 episodios hemos estado dándole seguimiento a profundidad de todo este movimiento. Bueno, pues ya se lo adelantamos. Se hizo oficial el acuerdo mediante el cual Disney compra la 20th Century Fox por la miserable cantidad de 52.4 billones de piticlines verdes y unas tarjetas del metro. Hay algunos puntos importantes que hay que tener consideración para el acuerdo. Primero, el acuerdo evalúa los activos de la 21st Century Fox, porque hay que recordar que no es, o sea, tiene subdivisiones, la conglomerada general de la 21st Century Fox, en 66.1 billones, que incluyen los 13.7 billones de deuda de la 21st Century Fox. Gracias. Y acciones a solo $28. El acuerdo, y esa solo es como sarcasmo, ¿eh? El acuerdo empresarial se evalúa, por tanto, en 69 billones. Ya habíamos comentado que una cosa es el valor en billetes y otra cosa es el valor en libros, ¿no? O sea, hay diferencias financieras ahí. Claro que, pues, si fueron Alconale, pues no van a entender eso. Bueno, Bob Iger se queda en su puesto hasta el 2021, hasta el 2021, para asegurarse que la transacción. Y toda la transición se dé como debe de ser. Los accionistas de la 21st Century Fox recibirán .2745 o 2745.27, para dejarlo redondeado, en acciones de Disney por cada acción que posean de Fox, otorgándoles así el 25% de Disney. Millonarios. Si yo fuera millonario. Ahí está, pues una mamada. Ahora, la 21st Century Fox extenderá o se quedará, pues, sin Fox Broadcasting, Fox Sports, Fox News, Fox Television Studios y un puñado de otros activos en una nueva compañía que tendrá ingresos de 10 billones y ganancias de aproximadamente 2.8 billones. Es un escándalo. El lote de la 20 Century Fox en Century City también se mantendrá en la compañía spin-off Fox. Es decir, van a ser una empresa donde van a meter todo lo que es las noticias, los deportes, las estaciones de televisión, etcétera, bla, se va para allá y todo lo demás se queda ya con Disney. Lo mencionamos. Ahora, la 21st Century Fox continuará con su adquisición de la participación del 61% restante en Eurosatcaster Sky, porque en aquel entonces todavía había un procedimiento de compra por parte de la 20th Century Fox. Entonces, como se cruza que ahora la compraron a ellos, estos continúan con su proceso como si no pasara nada. Y que aún no posee, con la intención de que Disney se haga cargo ahora cuando se complete la transacción Disney Fox. Maldito Mickey. O sea, ellos van a seguir, la 21st Century Fox va a seguir su proceso de compra de Sky. Y cuando ya termine toda la integración de la transacción con Disney, ahora ya Disney se hace cargo. Me dio risa el meme que sale de Disney así con varios personajes encadenados. Le dice, sigues tú. Ahora, Disney espera realizar un ahorro en costos de 2 billones al combinar ambos negocios de Disney Fox en los 2 años que llevará el cierre del acuerdo. Es decir, pues cierto, pues si hacemos 2 cosas son la misma, pues ahorramos ahí. Disney espera que la revisión regulatoria de la adquisición tome aproximadamente unos 18 meses. Porque hay que recordar que una cosa es el acuerdo y otra cosa es que les den el visto bueno. Claro. Algo pasó similar, por ejemplo, con Warner cuando quiso hacerse de AT&T, que le dijeron, hey, espérate, güey, espérate. O sea, hay que considerar ciertos factores que no están muy, muy, muy nomás de ya, dale. No. Esto viene porque muchos por ahí están diciendo, es que Disney se pasó ya al arco del triunfo, las leyes, antimonopolio. No. O sea, pueden ser Disney haters, pero no mamen. Hay que recordar de dónde vienen las leyes antimonopolio, que luego es lo que la gente ignora. Las leyes antimonopolio surgen precisamente a finales del siglo XIX, cuando los grandes industriales en Estados Unidos empezaron a, básicamente, a integrar en una misma línea de producción todas las empresas. Vamos a decir, los grandes ferrocarrileros, los grandes acereros, etcétera, decían, todo desde que te llevan al ferrocarril hasta que yo te llevo a tu casa, todo pasa por mí. Entonces se empezó a comprar desde compañías de taxis, o sea, todo. Yo, y hablando de taxis, por ponerle un nombre, ¿no? Sí, es un corporativo monstruoso lo que exactamente. Se entonces, es toda una economía centrada en un mismo negocio. Y a aquellos que querían competir o algo, o los eliminaba o los adquiría. Y eso, que no, era la neta. Eso no te da opción para un libre mercado. Exactamente. Igual con los acereros, o sea, las grandes familias que empezaron a hacerse de los grandes consorcios estadounidenses en aquel entonces. Entonces tuvo que intervenir el gobierno de Estados Unidos para decir, a ver, cabrón, espérate, güey. Y empezaron a meter leyes donde fraccionaban a estas empresas. Uh-huh. Ahorita estoy tratando de acordarme, los Rockefellers tuvieron que vender básicamente el 75% de todos sus activos, porque ya era una cosa exagerada. Entonces, es que no puedes participar ni ser el socio mayoritario en un segmento. Y es lo que ahorita están diciendo. Es que Disney, no es cierto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, como mencionamos en episodios anteriores, el acuerdo les hace entonces de los estudios de cine y televisión de la 20th Century Fox, cadenas de entretenimiento por cable y negocios internacionales de televisión. Las populares propiedades de entretenimiento que hemos estado mencionando incluyen los X-Men, Avatar, Los Simpsons, FX Network, National Geographic, para unirse a la cartera de Disney. La adición de propiedades internacionales incluyen a Star en India y el 39% de Sky, propiedad de Fox en toda Europa. Esto mejora la posición de Disney como una compañía de entretenimiento verdaderamente global con ofertas a primer nivel en regiones clave. Claro. La participación en Hulu se convierte en una participación mayoritaria. Y agrega en palabras del propio Bob Iger lo siguiente: tenemos la oportunidad de expandir icónicas franquicias para nuevas generaciones de fans, como lo hemos hecho con Marvel y con Star Wars. Estamos impacientes por expandir el MCU para incluir a los X-Men, a los Fantastic Four y a Deadpool. Y sí, todo eso es el que importa. Incluye a los Fantastic Four y algo es seguro, la próxima Comic Con va a ser una bomba. ¿Van a recastear Fantastic Four, crees tú? Sí, por completo. Ahora, hay que recordar que existía la posibilidad, y se estuvo mencionando en medios durante toda la semana, de que los Cuatro Fantásticos quedaran fuera del acuerdo, pues sus derechos no son de la Fox, sino de una pequeña productora llamada Constantine Films, quien ha trabajado con Fox para las películas. El productor dueño de este estudio desde los 90s es Werner Eichinger, quien, para no perder los derechos, hace chorrocientos años, hizo la espantosa y horripilante película Los Cuatro Fantásticos, y que Marvel, de hecho, pagó 2 millones de piticlines en aquella época para que no saliera a los cines. Allá fue en 1992. De hecho, esas imágenes espantosas existen en la red. Los puedes encontrar algunos clips en YouTube. Es una cosa así que dices... Y, o sea, bueno. Pues los derechos siguen siendo suyos. Así que, pues, tras las declaraciones de Iger, tuvieron que haber llegado a un acuerdo con él también, de manera aparte. 3.9 sobre 10. No, es una cosa infame. O sea, la hizo nomás por no perder los derechos, es esa. O sea, nada más la hizo para no perder los derechos. Ahora, y claro, muchos están con la duda sobre Deadpool, y es uno de los grandes ranteos que hay en la red ahorita, y te encuentras así como que tan alegre y alegre y alegre. Pero bueno, ya salió Bob Iger también a declarar y dice que está consciente de esto, y mencionó que la adquisición de Deadpool es una oportunidad de crear un sello con cintas para público de adulto dentro del universo Marvel. ¿Recuerdan que les habíamos dicho que era una posibilidad el resucitar el sello tipo Marvel Knights? Sí, lo comentaste. Yo lo único que espero es que mantengan la congruencia, nada más. Sí, lo único. Y dijo: siempre he tenido y seguirá teniendo el sello de Marvel. Bueno, siempre ha tenido y seguirá teniendo el sello de Marvel, pero creemos que podría haber una oportunidad en las películas para mayores de edad. Mientras el público esté enterado de lo que vendrá, podremos manejarlo sin problemas. Está bien. Tú bien lo decías la semana pasada. Pulp Fiction pertenece a Disney. Sí, no, porque luego están alegando de que Disney va a destruir a Deadpool. Sí, yo soy uno de esos. Disney va a destruir a Deadpool. Pero, no creo. Relájense. Ya al menos Iger ya así como que, a ver, tranquilos, va a seguir su camino. Ahora, Iger más adelante se refirió sobre el cómo se integrarían estos personajes al MCU. Y esto fue lo que dijo. Obviamente Marvel se moverá abajo desde una perspectiva de supervisión. Lo que crearemos a partir de este banner todavía es incierto. Va a llevar un tiempo desde la perspectiva regulatoria para continuar desarrollándose en ese momento. En el momento en el que cerremos este trato y realmente trabajemos cuidadosamente en lo que su lista de éxitos parece avanzar y cuántas películas tiene sentido hacer. Esto tiene varios trasfondos y esta declaración es muy interesante. Es decir, primero van poco a poco. No se desesperen. O sea, no esperen ver ya en la siguiente película todos los X-Men y todo el pedo. Es muy difícil. No. Ahora, es claro que Marvel Studios tendrá que analizar su estado actual de películas. Uh-huh. Digo, porque pues hay que ver cuántas películas anualmente puede realmente hacer. ¿Cuántas están haciendo ahorita? Mira, empezó con una, luego subió a dos. Ahorita están cuatro. 4. ¿Este año cuántas estrenaron de Marvel Studios? Ay, güey. Se estrenó Thor, Guardians. Guardianes, Spider-Man. Spider-Man. Fueron tres. Uh-huh. Fueron tres de Marvel. El próximo año viene Black Panther, Infinity, sí, y Ant-Man. Son tres. Entonces te estás sacando tres al año. Que es un chingo, güey. La neta sí es un chingo, sí, de trabajo. Para lo que implica, claro. Entonces, Fox estaba sacando. Bueno, viene las X-Men Dark Phoenix y viene Deadpool. Ya son dos. Entonces, imagínate de tres subir a cinco. Dices, ay, güey, espérame. El trabajo de producción y de planeación que conlleva. Ah, pero siga comprando otras compañías. También está cabrón. Entonces, obviamente tienen que hacer un análisis del plan, claro, para ver cómo va a poder integrarlos de una manera apropiada. La ventaja es que Deadpool, o sea, ya está muy encaminada. Sí. No tienen que hacerla toda. No, no. Y obviamente lo mencionábamos. Este es un plan a largo plazo. Todos los proyectos actuales van a tener que continuar. Y Marvel así se ha manejado. Uh-huh. O sea, no llega a decir, ahora yo soy el jefe y nadie va a pasar si no estoy yo primero. No, espérense, güey. O sea, ya todo lo que está hecho, uh-huh, todos los planes actuales tendrán que seguir hasta cierto punto donde ya va a ir teniendo que meter. Y como bien dices tú, primero tienen que arreglar puntualmente la normativa legal, uh-huh, antes de cualquier otra cosa. Y Iger fue bien claro en ello. O sea, nos vamos a ir poco a poco, no estén chingando. Ahora, por su parte, Fox se queda con el 25% de las acciones de Disney. 8.5 billones de dólares en efectivo. Millonaria. Fox Broadcasting, Fox News, Fox Business News, Fox Sports 1 y 2, Big Ten Network. Con todo esto, Disney ahora es propietaria de facto del 27% de la industria fílmica. No son cualquier cosa. No es, ¿eh?, cosa menor, ¿eh? No. De acuerdo a los datos, en lo que abarca las cuotas de mercado, y ahora se distribuye de la siguiente manera, porque antes eran las seis grandes, ¿no? Bueno, las siete grandes. Disney, que incluye Lucasfilms, Marvel Studios, Pixar Animation, y ahora la 20th Century Fox, Fox Searchlight, y Fox 2000, entre otros que ambos poseían. Todo lo que poseían Fox es el 27%. Warner Brothers, que incluye New Line Cinema, DC Films y las propias, el 15.36%. Uh-huh. Sony Pictures, que incluye Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar y algunas otras, el 12.22%. Universal, DreamWorks, Focus y algunas otras, uh-huh, subsellos de ellos, el 11.49%. Paramount Pictures, Nickelodeon, Paramount Animations y las respectivas, 10.89%. Ya el resto pues son estudios independientes, ¿no? Claro, pero ya, pues, ahorita el líder del mercado es Disney. Es Disney. Entonces, pero no tiene la mayoría del mercado. Todavía. O sea, hay una imagen que me dio mucha risa, donde está como Mortal Kombat, ¿no? Donde va subiendo que era Pixar, sí, Muppets, etcétera, y luego ya sigue Warner Brothers. Ahora, vámonos, sí, vámonos. Pero bueno, ahora en el peor de las situaciones, de todo tipo, pues se fue al diablo y no se concretara la fusión con Disney, tendría que pagar una compensación a la Fox de unos 2.5 billones y un combo 4 en Cinépolis. Dani, entonces, ay, por favor. Ahora, y claro que pues ya los que no están conformes pues alzaron la voz, pero uno de los más fuertes es el sindicato de escritores, que alegó de manera muy florida, como era de esperarse en su escrito, en un comunicado lo siguiente: en el incesante impulso por eliminar la competencia, las grandes empresas tienen un apetito insaciable por la consolidación. Disney y Fox han pasado décadas beneficiándose del control oligopólico de los seis principales conglomerados de medios que han ejercido sobre la industria del entretenimiento, a menudo a expensas de los creadores que impulsan sus operaciones de televisión y cine. Ahora, lo escribió Alan Moore, porque ahora esta fusión propuesta de competidores directos empeorará las cosas al aumentar sustancialmente el poder de mercado de una corporación combinada de Disney Fox. Las preocupaciones antimonopolio planteadas por este acuerdo son obvias y significativas. The Writers Guild of America West se opone firmemente a esta fusión y trabajará para garantizar que se cumplan las leyes antimonopolio de nuestro país. Se espera que Disney ahora compre el sindicato. No, o sea, digo, sí y no. Exacto, o sea, sí tienen cierta razón para tener algunas dudas, etcétera. Es válido y de hecho, pues la verdad, por ejemplo, yo tengo también mis dudas de esto, porque por ejemplo significa menos películas, uh-huh, porque obviamente Marvel Studios no puede con tanto. Que Fox trabaje como estudio independiente haciendo las suyas, todo lo que tú quieras, sí, va a tener que ser así, pero por un tiempo y de todos modos requiere supervisión de Kevin Feige, o sea, uh-huh, son muchas bolas en las manos, entonces tiene que estar balabareando con ello demasiado, ¿no? Entonces puede haber riesgos, sí, pero nos da oportunidades gigantescas también. Sí, tiene sus pros, tiene sus contras. Yo lo único que digo es que se están adelantando. Todavía el balón está rodando. Tenemos que ver más o menos cómo va a operarlo. Y olvidan algo que a veces muchas de las personas no tienen en cuenta. La historia. La historia empresarial está conformada por conglomerados que se crean y conglomerados que se van repartiendo con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Lo hemos visto montones de veces. Aquellos que vivimos en los 80s podemos recordar cómo se consolidaron muchas empresas, haciéndose un monstruo gigantesco para luego dar parte a divisiones que se fueron separando, etcétera. No nos vamos muy lejos. Lucasfilms. Uh-huh. Lucasfilms tuvo que dejar ir Pixar. Y tuvo que dejar ir algunas otras cosas hasta que al final fue adquirido por otro. Es normal, es parte de una economía de mercado. Uh-huh. Y esos ciclos de crecimiento, expansión y contracción son parte que precisamente le dan alimento a la maquinaria. Y tiene que funcionar de esa manera. No puedes mantenerla estática. Eso es algo que pierden de perspectiva, ¿no? Es bueno en una perspectiva económica y de propuesta. Sí, porque nos da otras oportunidades y va a pasar un tiempo. Igual a lo mejor, ¿quién dice? A lo mejor en 20 años Disney empieza a vender divisiones, como lo hemos visto miles de veces en la historia. Es que son ciclos económicos, Jorge. Al final de cuentas, esto así funciona: adquisición, fusión, separación. Es un ciclo que no va a terminar nunca. Sí, no, no. Porque así funciona la economía. Lo vimos, por ejemplo, a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando Japón empezó a comprar todo. Así, de hecho, Die Hard, o sea, Nakatomi Plaza, sí. Pues obviamente representaba una empresa japonesa que estaba comprando todo, bla, bla, bla. Y luego después Japón entra en declive y ahorita los árabes están comprando todo y al rato ellos también se les va a acabar el business y van a salir. Y empiezan ciclos normales en la economía. Entonces tampoco se... rasguen las vestiduras, Disney va a acabar con todo. Deadpool. No. Con calma. Hay que ver primero cómo empieza a trabajar, cómo va a ver. Y luego ya que salgan las cosas, luego ya alegamos. Pero en unos 10 años vamos a ver Batman, pero en Disney. Sí, iba a decir. Bienvenidos a Freaky Podcast, su mes de análisis financiero. El índice Nikkei de hoy ha descendido un 1.62%. Bueno. Y eso revisa las acciones de la próxima semana. Y... en una galaxia muy, pero muy lejana. El tráiler de Star Wars Concept. Fíjate que me deja con un sabor de boca grato, sí, pero no deja de ser extraño. Ok. ¿Cierto? Está muy extraño. Hay que recordar que uno de los factores claves que dieron vida a Star Wars fue el arte de McQuarrie. O sea, si en él no hubiera habido Star Wars, él fue el gran gancho, el as bajo la manga de George Lucas cuando fue a los estudios para vender Star Wars, porque nadie lo pelaba, hay que recordarlo. Y este es el tráiler basado en el arte original, en el pitch original que hiciera George Lucas, donde Luke era Luca. Y Citripio era Citripia, sí, o Amorfo. Muchas cosas muy diferentes. Y está divertido, digo, como experimento de animación de esta escuela de cinematografía que hicieron. La verdad es un trabajo muy padre. Está chido. Artu tenía brazos. Los Stormtroopers tienen lightsabers y no son inútiles. Los personajes del Imperio son eficientes en su trabajo. Hacen bien su trabajo. Entonces está divertido el trailer. Está curioso porque es, digamos, una... aunque brinca muchos otros trajes. O sea, se ven muy como así de, no sé, segunda mano o de... o si este filme así de... ¿Cómo le decimos este tipo de filmes? ¿Se lleve? No, así que es como que bajo presupuesto, en la palabra. Okay. O sea, se ven así como que... se ven curiosos. Pues realmente está padre, digamos, el concepto que ellos tenían. Por ejemplo, lo he mencionado antes de que empezamos a grabar. De que la tipografía incluso es muy de... como que típico de ciencia ficción, así como que muy clásica. Hace muy... la tipografía es muy de esa época. O sea, no está tan... digamos, tan estilizada ya como... realmente la tipografía de Star Wars, el logo, ya como que se quedó así, es atemporal. Uh-huh. O sea, está bien, o sea, nada más como que le vas cambiando los tonos, algo así, pero prácticamente lo puedes usar. Ya llevamos bastante tiempo usando la misma tipografía. Pero esta sí la ves y de entrada ya se ve así antigua, se ve así viejita. Pero está interesante, digamos, al final del trailer sale, van comparando escena con escena, de los dibujos originales con las escenas que están así, digamos, grabadas. Y vas viendo qué tanto lo adaptaron, el concepto que tenían originalmente de Star Wars. Y está bastante padre. Yo pensé que sí íbamos a ver, digamos, como una especie como del trailer original. Uh-huh. O sea, ya con esto, como este tipo de cambio de personajes, digo, está así bastante padre. Pero me gustó el experimento. Espero que, digamos, lo puedan... Se puede, digamos, escalar un poquito más y como que hacer una especie como de trailer falso, así con las... Como con la historia original de Star Wars, pero... O sea, la historia original de Star Wars, pero... O el trailer así, original de Star Wars, pero con estos personajes, para cómo se vería un poquito. Pero Arthur tiene brazos. Arthur tiene brazos. Sí, sí. Eso me dio miedo. Y luego recuerda que el director de The Last Jedi se la pasaba publicando sus fotos de detrás de la cámara, de detrás de cámaras de la filmación. Bueno, pues es que él es un aficionado a la fotografía y pues le encanta estar tomando fotos de todo y lo hace en todas sus películas. Y se dio a conocer que estas fotos tomadas a blanco y negro serán recopiladas y publicadas en un libro especial. Y comenta, okay, ni siquiera es que sean así como que grandes fotos, solo que son únicas. Y es por eso que comencé a hacerlo. Soy como la única persona en el set que no será abordada si toma una foto de algo sensible, porque pues, soy el director. Puedo tomar una foto que yo quiera. Así que pues tengo esa perspectiva única de estar justo detrás de la cámara para todo el proceso. Así que, pues no sé, creo que es interesante. Pues sí. ¿Quieres el libro? Le van a sacar dinero, así que evidentemente. Sí, y además hay fotos muy buenas. La neta sí sacó unas fotos muy, muy buenas. Y luego, esto está para que se emocionen, nada más para dejarles el... No, okay. Sí, en solo 5 meses tendremos otra película Star Wars. Esto jamás había pasado antes. Okay. ¿De solo? Sí, primero esperamos 3 años para cada película de la saga. Ajá. Después esperamos 16 años para las precuelas. Luego 10 años para la nueva trilogía. Y desde entonces hemos tenido una película cada año. Ahora tendremos 2 películas en menos de 6 meses. ¿A quién se lo debemos? Han Solo de Star Wars Story se estrena el 25 de mayo. Más vale que cuenten una buena historia y que no involucren para nada a Taika Waititi, por favor. No, Ron Howard. Es Ron Howard. Ok, va. Entonces, ahí está, es para la historia. Dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. ¿Y por qué no nos alcanza la cartera? Hot Toys nos deslumbró con su figura de look de Luke Skywalker, con todo su lightsaber, su mano, mochila, bastón, brújula, su collar con el cristal Kyber y hasta su Porg. Está chingoncísima. ¿Estaban qué? ¿245 piticlines verdes? Sí, me parece. Está bien chida. Y luego Star Wars The Last Jedi será la primera película de Star Wars que salga en formato casero en 4K y se espera que los formatos DVD y Blu-ray salgan a la venta a partir del 18 de abril del próximo año. ¡Falta mucho! ¡La necesito! ¿Cuándo sale en VHS? En beta. Láser disc. En 8 milímetros, güey. Estrenos de Netflix de la semana. La Cumbre Escarlata, nuestro querido gordo. ¿De del todo? The Ledge. Sudden Death, esta película noventera con Van Damme. Creo que es noventera o principios de los 2000, si mal no recuerdo. Es creo con que Van Damme. Es de los 2000, Van Damme, ¿verdad? Estaba de moda entonces. Sí. Y luego The Haunting of Elena, esta película de terror. Un documental, tipo serie documental, Discovering Bigfoot. En series, hay muchas series buenas que entraron en Netflix ahora. Manhunt, ¿95? Ahí está, Manhunt, Unabomber, su primera temporada. Empecé a verla. ¿Y qué tal? Me sacó de onda al principio porque maneja 2 líneas argumentales y eso ya me está cagando. O sea, como que cabrones, ya están abusando de ese recurso. Empieza en el 95 y en el 97. Entonces da los brincos de repente. Sí te ponen 95, ajá, 97. Porque de repente es como que, ah, chinga. Pero sigue precisamente está basada pues en la historia del Unabomber, que fue está clasificado como un asesino serial. Pero hay su discusión al respecto. Pero el punto es que mantuvo en jaque al FBI por 17 años. Okay. Era un tipo sumamente astuto, claro. Sí, entonces no era fácil, ¿no? Para aquellos que no recuerdan quién era el Unabomber, era un güey que mandaba paquetes explosivos a personas completamente, aparentemente al azar. Uh-huh. Y cuando pues llegaban, pues había un paquete, pues órale, va, chinga, órale, lo abría, ¡puff! Los volaban pedazos, güey. Así como... Que va a explotar como palestino. Joder, la canción. Entonces, pues bueno. Está interesante, está bien. Hasta donde voy, bien. Salvo ese primero hiccup que tuve ahí al principio. Pero bueno. Ash versus The Evil Dead. Su primera temporada. Ok. The Ranch en su cuarta parte de lo que ellos denominan la primera temporada. Así como que, ok. Pero bueno. Troll Hunters con su segunda temporada. Uh-huh. Basada en la novela infantil que hiciera Guillermo del Toro. Sí, sí. Erased en su temporada 1, que esta es una onda así más de otaku. Fargo en su primera y segunda temporada, esta multipremiada serie. Sí, muy buena. Ahí está. Y Wormwood, la miniserie que mencionamos la vez pasada, de este posible encubrimiento, asesinato de la CIA de un científico inmiscuido en el experimento del MK Ultra. Entonces, ahí está. Y bueno, en Cinepolis Click hay que aprovechar la promoción ahorita de renta o compra con tus puntos, y estos valen al doble. Está vigente del 15 de diciembre al 1 de enero, por si les interesa y se aplique. Gasten sus puntos ahí, órale. Está Star Wars The Last Jedi en preventa. Me gusta, pero me asusta. Y a mí me asusta que a alguien le guste eso. Dunkirk. Bien. El Principito, esa maravillosa animación. Sí, sí. Ahí está ya, por fin. ¿Qué fue? ¿2015 cuando salió? Sí. 2015, ¿verdad? Y Lego Ninjago, que a nadie le gustó, pues me pasó sin manejar, pero bueno, ahí está. Y luego, pues bueno. Y en el box office de la semana, pues bueno, llegaron las cifras y tenemos que, pues obviamente, Star Wars The Last Jedi se pone en el primer puesto, rankeada con un muy polémico 93.57, ya más adelante platicaremos sobre eso en su primera semana, con una recaudación esperada entre los 223 a los 240 millones de dólares en la taquilla local y en total unos 440 que se estimaban, y pues vimos al salir las cifras que tranquilamente lo hicieron sin problemas. The Last Jedi es el segundo más grande estreno ever local, y aunque varios sitios están reportando de que falló en superar a The Force Awakens y que lo hiciera en su momento con 247 millones hace dos años, pues pues la verdad es que jamás eso estuvo en la proyección. Se mencionó incluso desde hace bastante tiempo atrás que no fuera a superarlo, pero que está muy dentro de los parámetros. Y aunque la banda en el tomatómetro y los otros recopiladores la tienen evaluada de manera muy dividida, vamos a dejarlo así, la banda que fue a verla en su estreno, por lo menos, la evaluaron en CinemaScope con una A. Su audiencia estuvo conformada por un 58% hombres, y esa audiencia, 37%, tenía 25 años o menos. En el mercado internacional obtuvo en Reino Unido 36.7 millones, que fue es el tercer estreno más grande allá. En Alemania con 23.6 millones, el segundo estreno más grande. En Francia 18.1, y México con 7 millones, que la coloca en el décimo puesto de los más recaudadores. El presupuesto no ha sido revelado aún, pero en la taquilla local logró juntar 220 millones. En la internacional 230 millones para un gran total de 450 millones. Nada mal. Cabe mencionar que con este estreno Disney iguala a la Warner Brothers en superar la marca de los 2 billones en taquilla local este año, siendo los únicos dos estudios que lo lograran en el 2017, y para Disney ya es el tercero consecutivo en lograr esta marca, convirtiéndolo en el único estudio que lo ha logrado. Y ahora que adquiere a Fox, pues esto pinta ya ser el estándar para ellos. En segundo lugar se estrena Ferdinand, esta animación de los estudios Blue Sky del elemento Toro, que se estrena en segundo puesto, rankeada con un 73.75, y bueno, pues no es novedad que se fuera al segundo, pero sí fue novedad porque fue el estreno de menor recaudación para ellos, quedando muy por debajo de la pasada Ice Age Collision Course. Con un presupuesto de 111 millones, lograron recuperar nada más 13.32 millones en su estreno. Coco se va al tercer puesto, ya después de haber estado 3 semanas en el primer lugar. Está rankeada con un 97.96, el presupuesto sigue sin anunciarse, pero ya lleva un total acumulado de 448 millones. Justice League. Justice League. Del segundo se cayó hasta el quinto, en su quinta semana, rankeada con un 40.79. Como lo esperamos y comentamos la semana pasada, pues sí, ya cayó hasta el quinto, y actualmente su proyección de recaudación total anda rondando en los 675 millones, y eso sí le va muy bien, pero veamos. Su taquilla local 219, internacional 414, y eso le da un gran total de 633 millones. Thor Ragnarok, que cae en su séptima semana, cae del quinto al séptimo, rankeada con un 92.88, un presupuesto de 180 millones y ya lleva un gran total de 841.77. Asesinato en el Expreso de Oriente, en su sexta semana, del séptimo se va al noveno, sigue estando entre los primeros 10, con un ranking de 58.58, un presupuesto de 55 millones y un combo cuates, y se va en la taquilla ya completa a los 282.81 millones. The Shape of Water, que sigue todavía en su estreno limitado con nuestro querido gordo Guillermo del Toro, del 13avo sube al 12avo, rankeada con un 94, un presupuesto que todavía no lo dicen, y en la taquilla local tiene 3.62 millones. Recordemos que The Shape of Water hace ya su estreno general ahora en el próximo fin de semana. En esta nueva entrega, llena de giros inesperados, que a estas alturas es algo difícil de lograr, se nos dan muchas respuestas dejadas en The Force Awakens y otras nuevas preguntas. Pero quizás lo más importante es que se expande este universo. Sin duda, causó controversia entre los fans. Su tomatómetro es claro al respecto, con una evaluación de 93.57. La banda está muy dividida y la marca como la película de Star Wars con calificaciones más bajas dadas por la audiencia en el tomatómetro. Eso ya de entrada te marca un algo, ¿no? Te dice algo. Hay mucha gente que sigue aferrada en atacar, por ejemplo, al tomatómetro, porque es el principal, pero funciona exactamente igual, de la misma manera que Metacritic o que Internet Movie Database o muchos otros agregadores de recopilación de reviews. Pero digamos que el tomatómetro es como que la base, ¿no? Y es un medidor de tendencias. Y la malinterpretan y se burlan de él ahorita, por ejemplo, ¿no? Y ahorita hay mucho el mame de que están comparándolo como cómo es posible que Justice League esté completamente al revés, evaluada y bla, bla, bla. Pero es una mala comprensión del cómo funciona. Entonces, por ejemplo, porque dice, es que porque a la crítica le gustó y a los fans no le gustamos, es justicia divina. No va por allí. La crítica evalúa otro tipo de cosas. La crítica son personas que saben de cine, para empezar. Punto. No eres tú, no soy yo. O sea, nuestra opinión vale para pura madre. Ellos son gente que se dedica realmente a cine y califican que otros. Estudiaron cine, su exactamente. Especialidad de cine, y se centran en detalles muy específicos que igual a nosotros nos pasan desapercibidos. Es correcto. Entonces, y la otra es una calificación ya de percepción. De cómo al público le gustó o no le gustó. Y ahí es donde están las diferencias. Esto está padre porque contrasta las dos visiones. Entonces, en ocasiones coincide, en otras ocasiones no coincide. Hemos visto películas con muy bajo tomatómetro, por ejemplo, en la crítica, en la evaluación de la crítica, y que a la banda nos voló la cabeza, ¿no? Igual hemos visto todo lo contrario. Películas con una evaluación muy alta por parte de la crítica y de los fans muy baja, ¿no? Como ahora. Y eso no significa que una película esté buena o esté mala. Eso nunca hemos dicho eso. Simplemente es una guía. Es un marcador de tendencia. Y nada más. Entonces, así como que, por ejemplo, ahora criticaban la semana cuando publicamos lo de Jumanji, que a la crítica le gustó mucho lo de Jumanji. Y decían, es que bla, bla, bla, por eso le hemos dicho que no hay que creer nada en ellos, bla, bla, bla. Espérate, güey. O sea, técnicamente igual a lo mejor está muy buena. Puede ser, a mí no me llama la atención. Pero exactamente, pero la ves y dices, puede que cuando la ves dices, es una grata sorpresa, puede ser. Y dices, órale. Y hemos visto montones de películas así, podíamos hacer un programa entero de hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? De películas. Entonces, pelearse por eso, pues, no mames, güey. Pero bueno, entonces, todo comienza con The First Order Reigns. Y ahí empieza el hilo, ¿no? O sea, la First Order hizo su jugada maestra en la pasada. Hay que entender esto, que también si no tienes un poquito de background, muchas cosas no las vas a entender. Ese es un hecho. Y de ahí vienen muchas de las razones y las respuestas de la gente que está teniendo ahorita al ver la película, que les pasaron de noche o no entienden muchas situaciones que sucedieron. Pero sí, la First Order destruye a la Nueva República. Y queda un vacío de poder. La First Order y la República tenían una guerra fría en donde tú te vas a cierta área de la galaxia, yo me quedo en cierta área de la galaxia y ahí estamos, ¿no? Y mantenían una guerra fría entre ambos. La Resistencia es una ala de la República que sospecha y mantiene, digamos, que una guerra no declarada en contra de la First Order, porque sabe que los otros también están por debajo del agua menoscabando la República. Esto se ve en una de las novelas, en varias de las novelas que hay ahorita, del nuevo universo expandido, ahora llamado Legends, y lo podemos ver. Pero, o sea, no es nuevo. Entonces, de ahí viene todo. Vamos a abarcar por parte de los personajes, porque los personajes tienen arcos argumentales muy interesantes en esta película. Coincido, de acuerdo. Entonces, el primero, Leia. Leia es sensible a la fuerza. Esto lo sabemos desde Empire Strikes Back. lo vimos en Return of the Jedi. Y ahora vemos que tras la explosión en el puente de mando de la Radus, que es la nave nombrada precisamente spoilers en honor al general Radus en Rogue One. Uh-huh. O sea, guiño, guiño. Leia sale expulsada al vacío y emplea la fuerza para regresar a la nave. Es lo que le salva la vida. Muchos de ahí se quejaron, ¿no? ¡Ah, Mary Poppins! Y que le A mí me encantó. Y todo el rollo. Y así que dije, yo cuando lo vi, dije, me quedé, ¡no te pinches, mames! Ah, tú fuiste el que gritó eso en la sala. Es muy probable. Pero si hubieron muchos, así de, todo el rollo. Ahora, mi gorro de peruano salió hacia arriba en ese momento. Hay que recordar, esto ya en el universo expandido ya habíamos visto que Leia tiene sensibilidad a la fuerza y que tiene también poderes en la fuerza, pero ella simplemente decide no dedicarse, o sea, no profundizar en ellos y se va más por el lado del líder. Pero aquí la vemos usar la fuerza y eso es algo que los fans habían querido por décadas. Por décadas habíamos querido ver esto con Leia, ¿no? Y ahora que lo ven, protestan. Dices, no mames, o sea, no friegues. Pero no está sacado de la manga, está fundamentado. Inclusive el mismo George Lucas lo tenía en su diseño original del personaje para la saga. Entonces, ¿cuál no es la lo, queja? No lo metieron precisamente porque era redundante. O sea, no iba dentro de la trama original que era de Luke. Por eso no quisieron desviar el foco con Leia. Luke era el centro, pero estaba considerado dentro de los planes de George Lucas. Entonces, cabrones. Ahora, por cierto, en esa misma escena muere uno de los grandes líderes de los tiempos de la Guerra Civil, el almirante Akbar. Soy feliz. It's a trap. Por cierto, vivió mucho ese personaje. Eric Bauersfield, quien le diera su voz al personaje desde la saga, falleció durante el rodaje de la película. Entonces fue completamente coincidente, ¿no? Entonces le dan un cierre al personaje muy, eso es bueno, muy padre. Y pues lo que es el destino, ¿no? La maldición de Star Wars. Ya, sí, sí, dura. Entonces, pues bueno, Leia tiene un arco muy interesante durante toda la película. Es un personaje que luce y lo vemos como realmente lo que es, y nos la han pintado desde Heir to the Empire como la líder de la resistencia, la líder de la rebelión, la chispa de la, claro, la chispa, la que mantiene precisamente a todos enfocados. Y lo vemos poniéndole sus cachetadas a Poe Dameron de, wey, ubícate, cabrón. O sea, no es lo que necesitábamos. La vemos tener un rol activo como líder, ya no como la que batalla, la que va y anda peleando y todo el rollo. Y como estratega. Y aquí lo vemos muy importante. Es la Kathleen Kennedy. Ándale. ¿Sí? Por eso le dijeron, te quedas, Ryan Johnson, te vas a quedar. Entonces, eso es muy padre, ¿no? Luego, los padres de Rey. Este es uno de los quizás puntos más controversiales que estúpidamente nos creamos nosotros mismos. Exacto. Desde el inicio en que no se sabía quiénes eran los padres de Rey, todo el mundo empezó a sacar que si era hija de Obi-Wan, que si era hija de Luke, quién sabe qué. O sea, salieron una serie de teorías. Ajá. Que decías, cabrón, ya, güey, o sea, no mames. Y a veces la respuesta más simple es la más adecuada. Y no necesariamente necesitas tener, es que es hija de Carlomagno, güey. Reyes Kenobi. O sea, no. O sea, simplemente tenemos una versión muy sencilla, ¿no? Ahora, ay, cabrón, sus padres eran unos X, unos chatarreros que simplemente la vendieron en Jakku. Punto. O al menos hasta ahorita eso sabemos. Que también puede ser la posibilidad de que Kylo le vendiera esa versión porque necesitaba esa reacción en ese momento de Rey. Es que no se nos olvide que las preguntas no se pueden responder todavía, porque es, sí, es una trilogía. No, y este es un episodio 2. Y es esa necedad que tenemos 8. Actualmente ya, de que todo tiene que tener solución y todo tiene que tener respuesta, cuando a veces, pues no, vamos, ni en la vida real pasa. Muchas cosas, pues, como que, pues, X, o sea, ya, sigue adelante, vámonos, lo que sigue. Entonces, pero el que sus padres no sean de, vamos a ponerlo de una manera simbólica, de abolengo dentro de la fuerza o algo por el estilo, nos marca que precisamente cualquiera puede ser un usuario de la fuerza. Uh-huh. No necesitas tener una herencia de ella. Y eso es importante. Eso es importante. Ahora, es innegable que se siente un poco de desilusión en ello. No lo podemos discutir. Pero al igual que a nosotros, la noticia es también para Rey igual de desilusionadora. Quizá la forma en la que se enteró también, así como que no ayuda mucho en la narrativa. O sea, fue un golpe. Sí. Fue un golpe para ellos y para el personaje, ¿no? Y siempre ella se imaginó que venía de una familia importante que regresaría por ella. Y hay que recordar, es un fantasía infantil. Claro. todo huérfano ha idealizado a su familia de una manera diferente. Lo vemos, etcétera, ¿no? Pero así es, así funciona, ¿no? Entonces, el que a veces te lo den un dosis de realidad, a veces, no, no quiero eso. Bueno, pues, cabrón, no necesitas tampoco que sea la princesa. O sea, placebos. Sí. Ahora, ya más Kanata, de hecho, se lo había dicho. Sus padres jamás regresarían. Y es ese deseo infantil de idealizar su pasado y confrontar la verdad de que ella no es nadie en especial. Y su deseo de buscar un padre la lleva a buscar a Han Solo, la lleva a buscar a Luke Skywalker, y Kylo Ren se lo deja claro. Y a Chewbacca. Sí, como que, yo vale. La enseñanza es que tú no necesitas ser especial para ser alguien especial. Uh-huh. O sea, está en ti. Y eso es lo que a muchos les pasó de noche, ¿no? Y de ahí vamos pues a la historia de Ben. Ya supimos qué pasó esa terrible noche. Y todo es culpa de Luke. Pinche Luke. Todo fue pedo de Luke. Él temió a ver el futuro del joven Ben y de su creciente poder en el lado oscuro. Titubeó, cedió ante sus miedos, y ya Yoda lo había advertido. Uh-huh. Fear is the path to the dark side. Como en muchos casos, es una cuestión de perspectivas. From a certain point of view, como lo dijera Obi-Wan, Luke se arrepiente y avergüenza de lo que cruzó por su mente y haber encendido su lightsaber en un momento de duda y de miedo. Claro. Él se detiene y se da cuenta de lo que estaba haciendo. Se avergüenza. Y es en ese preciso momento cuando Ben despierta y lo ve ante su cama y obviamente reacciona con miedo, defendiéndose, y el destino de todos quedó sellado. De alguien que debería protegerte. Exactamente. Ahora, esta es la razón del exilio de Luke. Se siente avergonzado. Le falló a Ben. Le falló a Leia y a Han. Le falló al Orden Jedi. Le falló a sí mismo. Ese es el punto. Ese es el rollo. Porque eso vemos a un Luke roto. Exacto. Que es algo que muchos por ahí por eso brincaron. Destruyeron el personaje. No. El personaje evolucionó en función a sus circunstancias. Y ahora hay que recordar que tenía una responsabilidad enorme. El revivir a la Orden. Y él siente que falló. Exacto. Ese es su gran pesar. Ahora Ben está Mercedes Snoke, quien lo encuentra en una situación ideal. Con gran poder en la fuerza, el legado de Skywalker y un corazón lleno de odio y confundido. Uh-huh. Sí. Campo perfecto para que Snoke se hiciera de él. Y vamos a Snoke. Otro que idealizamos a veces de manera no adecuada. No sabemos de dónde viene, no sabemos ni siquiera qué es él, pero sabemos que es un gran manipulador y bastante poderoso. Y gigante. Y es un mamón. Snoke siente que el corazón de Ben se rompió al matar a su padre y su gran conflicto en su interior, y busca aprovecharse de eso. Lo engaña y lo manipula, creando un vínculo entre Ben y Rey, con la finalidad de que Rey salga de su escondite y le entregue a Skywalker. Es decir, los usó a su conveniencia. Uh-huh. O sea, para él son simplemente herramientas. Pero el tiro le salió por la culata, literal. Pues el vínculo mental entre Ben y Rey los unió de una manera inesperada. En el momento en que Snoke le ordena a Ben matarla, se da cuenta de que es, de nueva cuenta, un líder del cual no podía él confiar de todo, como le pasó con Luke. Uh-huh. Y él cambia y toma su decisión. Snoke es donde comete su gran error. Él lee la determinación de Ben en matar a su enemigo, pero lo leyó al revés. Pues fue él a quien terminó matando. Exacto. Spoiler. Spoiler. Y es muchas, así como que, ¿qué? ¿Cómo que ya? ¿Ya lo mataron? ¿Dónde para eso? La, la, la, la. Y es uno de los grandes reclamos que no, por ahí están alegando. Yo ahí grité, ¡no mames! Junto con toda mi fila en el cine. Y por cuarta vez, mi gorro de peruano salió volando hacia los aires. Y la verdad es que también hay que, a veces se nos olvida, tenemos una muy mala memoria. Jabba the Hutt es uno de los grandes villanos de la saga. ¿Y también cuánto duró? Es un cerdo repugnante y no dura más de 20 minutos en pantalla. O sea, también lo mataron en chinga, güey. O sea, así como dices, güey. O sea, no necesitas tener un villano impresionante para que dure. No. De hecho, los mejores villanos en Star Wars son los que menos han durado. Ahora, y nadie se queja cómo Leia mató a Jabba. Uh-huh. Por ejemplo. Al contrario, se supone que la fortalece como personaje. Entonces, el que hayan matado a Snoke, pues sí, también dices, no mames, bla, bla, bla, yo me espero otra cosa, pueden haber hecho bla, bla. Pues sí, pueden haber hecho otra cosa, pero no es tu película, cabrón. El asunto es que Snoke tiene un final inesperado, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Las muertes no tienen que ser anunciadas, a veces son inesperadas, estúpidas. Nos lo ha enseñado George R.R. Martin en Game of Thrones durante 7 temporadas, en que los personajes se mueren de repente de la manera más gloriosa o estúpida al mismo tiempo. Y ese giro es fantástico. Exacto, porque no te lo ves venir, y eso es algo de los que siempre nos quejamos. siempre estamos chingando de ya es bien predecible, desde el inicio ya lo habíamos, ya me lo había. Y ese ha sido mi conflicto con la segunda trilogía, las precuelas de Star Wars. Se veía que eran predecibles ciertas cosas. Y estaban bien telegrafiadas, o sea, no sabías, así como que, órale, y acá, pum, te rompe el esquema inmediatamente. Y eso se agradece y muchísimo. Ahora, esto termina en la invitación a Rey de que juntos gobiernen la galaxia. Ese es un guiño a... A, precisamente, a la saga. Lo vimos también con Dooku, que se lo hace a Obi-Wan. Lo vimos en Universo Expandido un montón de ocasiones. Mm-hmm. O sea, es un tema cíclico y ahí está. Ahora, Luke... Híjole, Luke es una figura imperfecta desde su inicio. Y como él mismo lo dice, ahora que ya no existen los Jedi, se han idealizado. Uh-huh. Pero al final, su legado es muy pobre. Uh-huh. Él realmente cree que los Jedi han sido egoístas, impertinentes, y que su propia existencia ha traído más desgracias a la galaxia, y por ello deben de perecer. Pero esta es solo una proyección de sus propias culpas, fallas y limitaciones. Yoda se lo echa en cara, en 3 segundos, fúmbale. Siempre mirando hacia el futuro, jamás a los problemas que tienes enfrente. Le dice, creo que si no me falla la memoria, sigue siendo el mismo granjero que sigue viendo hacia el horizonte, ¿no? Uh-huh. Algo así. Y es bien claro, Luke no quiere regresar. Y no es hasta que Artu le muestre ese primer mensaje de auxilio. In our most desperate hour, you are our only hope. Cuando Luke cambia de parecer. O al menos, a medias. Luke se ha aislado de la fuerza, centrándose solo en sus culpas. Rey se lo recrimina al darse cuenta después de su primer lección, cuando es tentada al lado oscuro, y que Luke se asusta al ver su potencial y que ella ni siquiera hizo el intento por negarse. Ahora, esto de aislarse en la fuerza, que a muchos les pasó desapercibido, y la verdad es que también tienen razón de eso, no es tampoco nada nuevo. Ya lo habíamos visto en los cómics, en el Darth Vader número 2, escrito por Charles Cellu y ilustrado por Giuseppe Cimignoli. En la historia, Vader es enviado por Palpatine para recobrar el cristal Kyber, de hecho de donde sale su sable precisamente, uh-huh, de un sobreviviente de la purga, que lo hizo al haberse aislado de la fuerza. Esto se llama The Barash Vow, o el voto Barash. Es un voto que toman los Jedi para separarse de la orden y permanecer en soledad como un acto de penitencia. Luke hace esto. Uh-huh. Por eso es que se aísla. Por eso es que nadie lo encuentra. Por eso es que nadie lo siente. Por eso Leia no lo sentía. ¿Sí? Ahora, Luke se lo dice a Rey cuando lo encuentra en la isla. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que tome una espada láser y cargue contra el ejército de la First Order? Y es precisamente lo que hace al final. Exactamente lo que hace al final. Sí, pero yo siento que quizá la gran mayoría de las personas lo esperábamos de otra forma. Uh-huh. Yo esperaba su presencia física. Spoiler. Es que ahí va. Precisamente ahí. Eso voy. Porque Luke se lo dice a Rey, y hace el máximo sacrificio por la resistencia. Se proyecta desde Ancto hasta Crait para distraer lo suficiente a Kylo Ren y a la First Order y darle la oportunidad que necesitan para escapar. Y esta es una gran enseñanza que ahorita voy a regresar a ello. Kylo, de hecho, nos da una pista de lo que pasaría. Nos lo dice al principio de la película. Cuando se enlazan mentalmente por primera vez Rey y él, esta trata de alcanzar a Ben. Y este le advierte que no lo haga, que no podría. El esfuerzo la mataría. Uh-huh. Fue lo que pasó. Es precisamente lo que sucedió con Luke. El proyectarse requiere un gran dominio de la fuerza, de control, pero sobre todo un muy grande esfuerzo que los podría terminar matando. Exacto. Y eso fue lo que pasó con Luke. Hay muchas pistas de que Luke no es real, que pasan muy sutilmente durante las escenas. Por ejemplo, vemos a un Luke rejuvenecido. Eso sí. Con el pelo corto. Uh-huh. Su traje más formal. Uh-huh. Emplea su sable original, que para ese momento ya había sido destruido. Uh-huh. Y además no deja huellas en la sal. Uh-huh. Todo, cosa eso que, es, todo eso es cierto, son detalles que... Escenas así muy sencillas donde ves a Kylo, donde se está resbalando así en la arena, donde se frena, etcétera, y Luke no, como tipo elfo, hazte cuenta. Deja tú, ese planeta tiene un piso rojo y hay sal. Uh-huh. Cuando pasan las naves para darle la madre al cañón... Sí, va dejando toda la estela. La estela se ve maravillosa, pero eso no se ve en Luke, bien señalas. Sí. Y esos son detalles que no te fijaste. Ahora, Luke le advierte a Kylo que si lo derriba con ira, él estará siempre con él, tal como Obi-Wan le advirtiera a Vader. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Guiño. Al final, vemos a Luke, y es muy buen guiño, ¿eh? Al final, vemos a Luke caer exhausto, solo para que pueda vislumbrar el atardecer con ese vistazo a los dos soles, como en su planeta natal, y poder hacerse uno con la fuerza, como él dijo que quería hacer, ir a la isla a morir. Y es un final dignísimo para un personaje entrañable. Lo hicieron extraordinariamente. Mejor no se pudo. Se redime. Sí. Se redime ante los ojos de todos. Se redime ante él mismo. Ante Mark Hamill también. Y le da un final perfecto. Y Mark Hamill está increíble en el papel. Y lo dice Rey cuando está platicando con Leia. No fue tristeza o dolor. Fue paz y propósito. Perfecto. Ahora, esta es la gran enseñanza que Yoda le da al final a Luke. Él debe de enseñar sus fracasos a los futuros Jedi. Somos lo que crece más allá. Esa es la verdadera carga de todos los maestros. Es el paso de la estafeta a una nueva generación. Uh-huh. No puede ser eterno. Luke ha cerrado su ciclo. Lo conocimos viendo al horizonte y a sus dos soles. Y ahora parte de igual manera. Uh-huh. Es poético, güey. Es que el final es eso, es una rima poética. Muchos fans están enojados, yo creo que ahí radica mucho de su enojo y frustración, porque sienten que su personaje entrañable fue tratado de una manera miserable, bla, bla, bla, etc. No, yo lo veo de una manera muy diferente. Yo veo que Rian Johnson hizo algo sumamente valiente. Sí. Algo muy, muy, muy atrevido. Mató a Luke. Y muy digno, exactamente. Se atrevió a hacer cosas que nadie se había atrevido, que J.A. Abrams no pudo hacer, porque no podía en ese momento, porque la situación era muy diferente. Pero aquí él expande la historia a lugares donde nunca habíamos pensado que podíamos llegar en Star Wars, y se sigue sintiendo Star Wars. ¿Quién es el agente de Rian Johnson? Entonces, eso es genial. Y luego vamos con otros personajes. Por ejemplo, Holdo. La vicealmirante Holdo es la segunda al mando de la Resistencia. Y es amiga de Leia, como se muestra después cuando sale ella del coma. Pero su estilo es distinto. No duda en tomar las decisiones que se requieren. Y sin duda choca con Poe. Uh-huh. Mucho de la historia de trasfondo de Amlyn Holdo fue narrada en la novela de Claudia Gray, que por cierto estuvo en la Fil de Guadalajara hace, ¿qué? ¿Una semana? Leia, Princess of Alderaan, donde cuenta que ellas se conocen desde que eran adolescentes en el Senado y su amistad resultó ser clave en la formación de la rebelión años después. Ella hace el gran sacrificio al final, su última batalla para salvar a la Resistencia, que la chispa de la rebelión siguiera viva al usar la Radus como un ariete en contra de la nave de Snoke al salir disparada a Lightspeed en contra de ellos. Y nos regalaron una escena, una postal maravillosa. Esa escena sin audio. Yo me quedé aplaudiendo, yo me quedé así, deslumbrado totalmente. Sí, no, la hace todavía más impactante, ¿no? Porque podíamos, no sé, imaginarlo la explosión así. No, esa ausencia de sonido la hace todavía más fuerte y más impactante, ¿no? Me faltó el fuego de la saga original, así. Ahora, Poe. Híjole, él tiene un importante arco argumental y que va a dar mucho futuro. Porque Leia le quiere enseñar a dejar de ser un gran piloto y convertirse en un gran líder. Uh-huh. Y lo caga por eso. Él pasa a ser el que sale a volar cosas para aprender a ser el que sabe cómo liderar. Su fallido motín en contra de Holdo es por una falla de comprensión de cómo luchar una guerra. No siempre hay que enfrentarse al enemigo. Esto le quedó claro al final con Luke. Donde él comprende que no es necesario embarcarse en una batalla para ganar. Yoda se lo dice a Luke. Las guerras no hacen grande un hombre. Uh-huh. Fue de lo primerito que le dijo Yoda a Luke. Poe Dameron, de hecho, trae un anillo colgando en una cadenita en el cuello. Detalle que pasa sutilmente por ahí. Si bien es un detalle que pasa desapercibido, es un detalle importante para el canon de Star Wars. Es eso el anillo de su madre, Shara Bey, quien fue también un piloto ace que luchó junto con Luke y Leia en la flota rebelde. Esto lo sabemos por el arco de los cómics de Star Wars Shattered Empire. Su papá no se queda muy lejos. El papá de Poe, que es Dameron, también es un badass. Él luchó al lado de Han Solo en Endor, como parte del grupo de fuerzas especiales conocidos como los Pathfinders, que descendieron al planeta para desactivar el escudo que protegía la segunda Death Star. Uh-huh. Por eso ven la razón por la cual Leia lo aprecia tanto. De hecho, hay una misión donde Luke va con la mamá de Poe Dameron a robarse los árboles de los Jedi que mantenía Palpatine en una bodega. Uh-huh. Dos árboles. Y de esos dos árboles, uno se lo da precisamente a la mamá de Poe. Okay. Ahorita voy a andar. Hay un contexto muy importante entonces, sí, de Poe. Entonces, esa es la razón por la cual Leia lo protege tanto. Le tiene un gran afecto. Además de que es muy buen piloto. Rose Tico. Su hermana fallece en el ataque a la Dreadnought y es una mecánica en la flota de la Resistencia. Hace amistad inesperada con Finn, a quien considera un héroe, y tras algunos tropiezos establecen un muy fuerte vínculo. En cierta forma, ambos están perdidos y han encontrado en la Resistencia su razón, su propósito. Por cierto, el anillo que porta Rose, ese del logotipo de la flota rebelde, ese anillo data de la era del Senado Imperial, donde la rebelión aún estaba encubierta y mostraba su afiliación a otros miembros ocultos de la rebelión durante los tiempos de la Guerra Civil. Uh-huh. Ahora, como dato de trivia, Kelly Mayer, la actriz que interpreta a la primera actriz asiática americana que tiene un papel en una película de Star Wars, porque hemos visto asiáticos, por ejemplo, en Rogue One. Uh-huh. Hemos visto muchos, pero es la primera americana, asiática. O asiático-americana. Ahí está. Ahora, su hermana, quien fallece en el ataque, es la actriz Verónica Nego, que es vietnamita. Ok. Potato, potato. DJ, otro de los grandes idealizados, exageradamente, sin razón de serlo. Yo no me esperaba nada de Benicio del Toro, la verdad. No, porque tú dices, ah, Benicio del Toro, ah, perrísimo, pero desde el principio nunca te soltaron nada. Pues es el coleccionista. Nomás te dijeron, es un personaje secundario, o sea, tampoco. Y colecciona códigos. Sí, ándale. Ahora, hubo mucha controversia. Esperaban más, de que es un desperdicio, bla, bla, pero nadie, absolutamente nadie dijo que era algo especial. Simplemente se nos dijo, es un personaje nuevo. No. Pero fíjate, yo a él sí lo siento un poco fuera de tono para el tipo de personajes de los que estamos acostumbrados en Star Wars. ¿Brinca? Y ese es el problema. ¿Brinca? La sí. costumbre que tenemos con los personajes de Star sí. Wars. ¿Brinca? Sí. Da un... Da un aporte al estilo de la tradición de Lando. Sí. Sí. Pero se puede comparar. Muy, muy al estilo de Benicio. Entonces a lo mejor brinca un poquito por eso. Pero simplemente lo único que nos habían dicho fuera DJ, que por fin ya fue explicado, que era su mantra, don't join. No hay buenos, no hay malos, todo es negocio. Punto. Y tiene un arco muy sencillo. Entra, sale, lo usan, se va. Se acabó el 20. No trascienden nada. Quizás esa pudiera ser una de mis quejas de la película. Que pudiera haber hecho otra cosa, o que a lo mejor pudiera haber regresado, o a lo mejor pudiera haber bla bla bla. Pero lo entiendo. Puede volver. Y entiendo que fue parte del hype que se creó alrededor de él, que nos juega en contra. Más que yo particularmente yo no esperaba nada, porque dicen que Benicio del Toro va a interpretar un personaje secundario. Sé que va a interpretar un personaje secundario, no un protagónico. Sí, vámonos. Hux y Phasma. ¿Tiene sus arcos? Crecen su participación, hacen más cosas. Vemos que hay mucho trasfondo detrás de Hux. Sí. Trae un pique fuerte con Kylo desde el inicio, lo vimos desde la primera, etcétera. Pero pues Kylo le pone sus patadas y no te chingándome. Pum. Y Phasma, que es una de las grandes que también por ahí han generado mucha controversia de que se la chingaron muy rápido, etcétera. No me digan que Boba Fett tuvo un arco muy fenomenal. Es un personaje de relleno y ya. O sea, digo, Boba Fett se cayó. O sea, literalmente, se cayó. Y ya fue lo único fue todo su show. Y la participación de Boba Fett se me hace menor. Bueno, y lo otros pueden decir, es que Boba Fett participó menos y fue más importante que este güey que sale más, bla, bla, bla. Eso el tiempo lo dirá. Pero yo veo muchas niñas o muchos niños que están fascinados con Phasma. Y al final de cuentas ese es el punto, cumple. ¿No? Entonces cumple. Y nadie dice que realmente se murió. Cayó a la... y ahí cayó. Órale. Pero todavía no son si está muerta, ¿no? Niemnum. Este es el famoso piloto que acompaña a Lando en la batalla de Endor. Y sigue la resistencia, lo vemos como piloto nuevamente. Ahí sigue. Ahí sigue. Luego tenemos el gran enfrentamiento entre Rey y Kylo, que es uno de los arcos fundamentales de la película desde la anterior. Ambos están muy unidos, no solo a nivel de la fuerza, sino a nivel personal. Comparten mucho, pero divergen completamente en su visión de las cosas. Rey busca una familia. Rey busca su lugar, su papel. Kylo quiere dejar todo atrás, un nuevo comienzo. Y es allí donde sus caminos difieren, dejando un nuevo enfrentamiento, donde el sable de Luke es destruido. Partido en dos. Y no solo físicamente, sino como simbolismo. Rey lo recupera, y como un guiño podemos ver el cristal Kyber en su interior. Ahora Rey tendrá que hacer su propio sable, como prueba de todo Jedi. Uh-huh. La muestra de que ahora Rey comprende más su lugar y de que ya encontró un propósito se da cuando en el último enlace mental con Kylo, cuando ella está subiendo al halcón, es ella quien lo rompe, mostrando su determinación y el control ya de sus habilidades y que comienza su propio camino. Uh-huh. Ya no depende de nadie. Ya no necesita a alguien. Y eso es muy importante en el arco de Rey. Y toda la película, que es una de las grandes cosas que le legan y que le dicen, es que porque esta bla bla bla, así nunca tenía bla bla bla. Discúlpame, pero sí. Y ahorita voy a llegar a eso. Saludos, Christoph. Hay un gran, gran, gran crecimiento de Rey y entrenamiento como Jedi, y ni cuenta se dieron. Ahora, hay una nueva esperanza. La resistencia renacerá. Rey seguirá su camino como Jedi. Pero lo más importante es que la chispa ha encontrado a una nueva generación que se inspira en lo que hicieron los héroes de la rebelión. Vemos a los niños, los principales herederos del destino de la galaxia, y a uno de ellos, que es sensible a la fuerza, porque sí, sí atrae la escoba, uh-huh. sí lo hace, porque hay unos que dicen que no, sí lo hace, antes de ponerse a barrer, y mira hacia las estrellas. Es una imagen súper poderosa esa. Y desde varias aristas, ¿eh? Sí, la puedes analizar de muchas formas. Como que esta es una saga sin fin. Uh-huh. Que la van a explotar lo más que puedan. Sí, comercialmente puedes hacer eso. Y otra es lo emotivo de la escena. Sí, y esa es la parte con la que yo me quedo. Porque dices, una nueva, o sea, un nuevo renacer, una nueva esperanza, como todo el... yo siempre lo he mencionado y lo hemos mencionado en varias películas, en varios reviews de las películas de Star Wars desde Force Awakens. Star Wars son ciclos, porque sí. La vida son ciclos. Son temas recurrentes que de una u otra manera vuelves a pasar, ¿no? Y si te gustaba Star Wars y el universo expandido, lo vas a ver en muchos personajes dentro del canon de Star Wars que también tuvieron sus ciclos similares y de alguna manera lo resolvieron a su forma. Y eso sirvió como base para un nuevo periodo. Aquí lo estamos viendo. Y la parte que a mí me encantó y dije, me encantó esto, fue precisamente por eso. Uh-huh. Ya no recicla. Va a una nueva generación. Entonces, si a mí me preguntan para dónde irá episodio 9, uh-huh. tiene que haber un salto en el tiempo. De acuerdo. Un salto en el tiempo donde vemos al puño de la First Order como ya el nuevo imperio, donde vemos a la rebelión creciendo, donde vemos a Rey ya como Jedi, ya liderando. Liderando. A Poe liderando. Le puede dar a Poe liderando, le vemos una salida propia a Leia. Yo creo que la van a mostrar difunta o finada en ese caso. Sí, va a perecer en ese momento dejando la estafeta, etcétera. Uh-huh. Y vemos muchos cambios importantes de los personajes que ahorita son pubertos y que más al rato en el siguiente giro con los easter eggs vamos a dejar pistas muy claras que nos dejaron para dónde viene esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería así como que los arcos argumentales principales de los personajes. Entonces, Pablo, ¿qué te gustó? ¿Te digas cómo me he quedado callado mientras estás hablando? Es que yo tengo así como que problema con la película, porque realmente yo sí salí como que no está pasando, no está pasando. Saliste en negación, ¿verdad? Sí, dije no, es que está pasando aquí, no. Digo así como que no. Ay, que me gustó. Fíjate, es que batallo yo para decir que algo que me puede haber gustado. Sí, tengo conflicto yo con la película. Sí, es que yo tengo más cosas que no me gustaron que las que sí. Ok, bueno. Y ¿qué sí te gustó? Ay, hijos. Ah, caray. Como que. Es que lo traté de ver estos días, pero no, realmente no pude. Estoy súper saturado de actividades. Traes más tu foco en lo que no te gustó, ¿verdad? Mira, sí, la verdad sí. Ya, bueno, me gustaron, digamos, la presentación de los personajes, o sea, que sí están, digamos, cada quien tuvo su tiempo así de participación, o sea, sí podemos verlos, digamos, ya cada quien así por separado, digamos, ya desarrollándose por su cuenta. ¿Qué más me gustó? Hubo algunas cosas ahí, digamos, diferentes, sobre todo sobre la filosofía Jedi. O sea, ¿cómo Luke como que explicaba ciertas cosas? Como lo ves que le preguntó a Rey, oye, ¿tú qué dices que la fuerza? No, pues es como que ahorcar gente y aventarla. Uh-huh. Okay. No, A ver, ubícate. Todo lo que hiciste está mal. Are you feeling it? Are you feeling it? Entonces, es chistoso la ramita. Bueno, pero también me gustaron esos ciertos momentos así de humor. Se gustaron bastante, así curiosos. Es decir, yo estaba de risa cuando el rey está así extendiendo la mano y lo casi con una ramita. ¡Ah, la extiende la fuerza! ¡Sí, sí, sí! Ahí está. Mira, sobre todo la forma como explican, o sea, lo hacen de forma como que más sencilla los Jedi. Dije, por un momento dije, ah, vamos a sacar como miniclorianos, ¿verdad? Así como que dije, ah, van a sacar esas cosas. Pero lo explica, por ejemplo, que también lo explica el rey. O sea, dicen, ¿tú qué ves? Veo aquí el ciclo de vida y de muerte. O sea, como que es. Todo así es es complemento, y que realmente la naturaleza, como la fuerza, está presente sin que los Jedi o los Sith estén interviniendo. O sea, no, ellos nada más están sacando provecho de una parte de esa energía que está prácticamente presente en todo el universo. Eso realmente sí me gustó, porque digamos en ese momento que Luke decía es que los Jedi deben desaparecer, que lo pone en contexto porque decía es que realmente la naturaleza por sí misma, o sea, tiene ese balance. O sea, no es que uno debe predominar sobre el otro, sino que existe ese balance. O sea, estemos o no estemos, existe ese balance. Nada más nosotros lo que estamos haciendo es como que queremos sacar provecho de una parte de eso. Entonces me explico, me gustó cómo lo realizó de una forma así más sencilla y accesible. ¿Qué más podemos decir que estaba padre? Me gustaron, digamos, presentación de nuevas cosas, por ejemplo, de la nave City de Snoke. O sea, me pareció muy, muy padre. O sea, también nuevos personajes que realmente a veces solamente veíamos, como en el caso de la tropa así de los guardias, como que de Vader. También eran de rojo, ¿no? Pues no recuerdo bien cómo se llama. Sí, los Imperial Guard, sí. Ajá. Que realmente sí, los veíamos así, nomás de pura figura decorativa. Y ahora sí vimos a los guardias pretorianos como que ya en acción. Peleando perro, güey. Sí, o sea. Además. Sí, ya lo vimos, o sea, y al principio como que así ven feo a Snoke, y luego se pone así en guardia y como que quieto, así como que, ah, caray. Y sí. Me gustó que sí que eres un poquito más, digamos, de cómo funciona todo por detrás así del imperio. Bueno, de la primera orden. Por ejemplo, de los escudos también me gustó. Yo había pasado como 8 o 9 películas para que pudiéramos ver ya realmente en función por los escudos que le están disparando a la última nave. Sí. A la última nave, y ya vemos cómo dijo, ahora sí dicen que dicen escudos al 100 y les entra todo como si fueran coladeras. Dije, pues, ¿cuáles escudos tienen? O sea, no tienes nada. Y aquí se le están disparando por atrás y se ve cómo van los disparos, se van deteniendo un campo de fuerza. Entonces, eso sí me gustó, porque ahora sí ya vimos propiamente cómo. O sea, que dicen, levanta los escudos. Ahora sí ya vimos escudos, ya, como deben de ser. O sea, no lo vimos así ya. Como algo así, como una simple frase que se repite en muchas. Como en Star Trek, levanta los escudos y les entra todo ahí, con coladera así. Eso es bueno. ¿Qué más puedo decir que me gustó? ¿Qué más? Todo lo demás. Es que tengo algunos conflictos ahí sobre todo algunas cosas ahí toda la duración de la película. Pero creo que necesito verla otra vez, ¿no? Definitivamente. O sea, no hay. Y otras cosas que quizás como que se me pasaban un poquito así por alto. ¿Cuántas veces la has visto? No, no la he visto una vez. O sea, necesitamos verla, Anita y yo, otra vez. Entonces. Fíjate, igual voy a pasar el micrófono a ti, Marco. Y ahorita si veo algo como que digo, que me recuerda bien, dijo, pues esta vez también me gustó. Ok, bueno, a mí qué me gustó. Te puedo decir que del periodo que estuve viendo la película, un 80% estuve sonriendo. Otro 10% estuve aventando el gorro de peruano hacia el techo. Y un 10% estuve algo inconforme. Uh-huh. Voy a empezar primero con el 80%. Me gustó la actitud de Luke. Es una actitud que yo quería ver, dado el planteamiento de la película pasada, del homenaje de J.J. Abrams al episodio 4. Me gustó mucho que el director tuviera el valor de atreverse a tomar decisiones fuera del contexto, entre comillas, que es Star Wars. Porque se necesita coraje y se necesita determinación para que una saga de la magnitud de Star Wars le des esos giros como se los dieron y que lo hagas congruentemente. No, y con la seguridad de quiero hacer esto. Exactamente. No un intento tibio, sino... Y bien hecho. Órale. Y bien hecho. Y para el contexto narrativo del que nos estaba hablando Rian Johnson, está perfectamente metido. No, y entiendes muchas declaraciones que, por ejemplo, vieron al principio. ¿Se acuerdan que en algún momento comentábamos de que Mark Hamill tuvo broncas con Rian Johnson porque por el arco argumental, etcétera, y que él no entendía, y que hasta después dijo, cuando ya termina y ven toda la historia y todo, lo dices, ah, órale, no, pues sí, cierto, órale. ¿Por qué? Porque él estaba partiendo completamente hacia nuevas cosas, nada esperado, y también comprendes el punto de por qué Kathleen Kennedy dijo, te quedas, güey. Sí, tienes, claro. Porque tienes ahora sí que la oportunidad y el know-how de cómo hacer una nueva historia dentro de Star Wars, que se siga sintiendo Star Wars y llevarnos a nuevos lugares. Exactamente. O sea, ¿qué más me gustó de la película? Te puedo decir que me gustó prácticamente todo lo que vi. Disfruté mucho la sensación de salir de la sala como si fuera un niño de 8 años otra vez. ¿Sí? Que fue hace 20 años cuando yo conocí la saga con la edición especial de VHS de la primera trilogía. Y yo con eso me quedé fascinado con la saga. Después, con las películas, precuelas, me desencanté un poco. Sí, como que tenemos, aún siendo diehard fan, tienes cierto tipo así como... Y le dejé dar seguimiento. Episodio 7 a mí me decepcionó muchísimo. La verdad, yo esperaba otra cosa. Y episodio 8, lo que me fascinó fue que me... Digamos que la chispa que tenías como fanático de Star Wars renació. Y yo creo que... Ese es justamente... era la intención de la película. Y al menos en mí la cumplió. Eso es lo que a mí me encantó. Partiendo de aspectos técnicos que tú ya muy bien... lo dijiste con esa escena maravillosa. Maravillosa. La verdad... yo me quedé con la boca abierta y eso es muy difícil de lograr en un espectador, y más porque yo soy bien mamón con las películas. Y me queda muy grabada esa escena. La construcción de los personajes me fascinó, los giros me fascinó. Hay dos personajes con los que tengo conflicto, pero ya lo mencionaremos. Y en general, en términos generales, yo lo dije y lo sostengo, es la película del año para mí, para mi gusto. Ok, bueno, a mí también sobra decir que me encantó la película. Sí, me encantó, la disfruté. Como hacía mucho tiempo no disfrutaba una película de Star Wars, porque me sorprendió. Así de, ya de entrada, y lo mencionaba, ya no es fácil en esta época que te sorprendan. Y esta película me sorprendió, me enseñó que hay nuevas cosas que podemos descubrir dentro de Star Wars. Y que hay una evolución de los personajes. Esa es una de las cosas que más me gustó. Todos los personajes, por mínimo que sea o por poca su participación, tuvo una evolución y tuvo un camino. Empezó de una manera y terminó de otra. Y eso a mí me gustó mucho, porque es una de las cosas que siempre critico de los personajes, ¿no? Es el mismo a veces de cuando lo conoces a cuando se termina la película. Entonces así como que, pues nomás una flyby, ¿no? O sea, no hay un algo. Y eso me gustó mucho. La película tiene escenas icónicas que se me van a quedar grabadas por forever, ¿no? Así como que escenas que dices, no te pinches mames, güey. Esa escena es para un cuadro, güey. O sea, es una pintura fregona, ¿no? Esa escena de Luke con los ATs nuevos atrás. Ajá, es okay. Impresionante, ¿no? Sí. La figura cuando va Luke a pelearse con Kylo en el duelo, donde se ve así wide open y se ven cada uno en cada extremo, es maravillosa esa escena. La escena, y luego usa elementos cinematográficos de una manera magistral. Esa parte donde acaban de asesinar a Snoke y los guardias imperiales se les vienen, o en este caso los pretorianos. Ajá. Se vienen en contra de Rey y de Kylo, y que se ve en cámara lenta cómo se alinean los dos para enfrentarlos. Y ese primer enfrentamiento en cámara lenta, dices, no te pinches mames, güey. No, o sea, no, güey. Grité, estoy seguro que grité. O sea, estoy seguro que he de haber gritado en esa escena, güey. Se escuchó. O sea, dice, no te mames, güey. La escena de Luke al final viendo los dos soles. Yoda haciendo algo que nunca antes habíamos visto, un espíritu en la fuerza interactuando en el mundo, en el mundo físico, dándole en la madre a las, al árbol, burlándose de Luke, diciendo, cabrón, que no has entendido nada, güey. O sea, de una manera muy de Yoda de enseñar las cosas. También me encantó. O sea, puedo decir muchas escenas que me gustaron de la película, ¿no? Y que se me quedan así perrísimas. Esa escena de la destrucción del hangar. Con todos los pilotos, dices, no te pinches mames, güey. O sea, sí, también estuvo padre. Así de, no friegues. O sea, cosas muy, muy buenas, ¿no? Entonces, para no profundizar tanto y hacerlo tan largo, me voy a ir directo a los Easter eggs, porque esta película es una. Es una mentada de madre, güey. O sea, así como que dices, güey. La segunda vez que la vi, estaba todavía registrando un montón de cosas. Esto se me ha ido, esto no. ¡Ah! Esto sí lo vi, no lo imaginé. Pero bueno, y estoy seguro que en una tercera vez, porque pues, obviamente la voy a ir a ver otra vez, voy a encontrar nuevas cosas, ¿no? Pero bueno, primero, nunca sabremos cómo recuperó más Kanata el Lightsaber de Luke. O sea, y esa es una de esas preguntas que no necesitamos respuesta. Agradezco que no salió más Kanata más que como 30 segundos. Es un personaje que detesto. Y deja que lo deteste, etcétera. Los 30 segundos donde sale, funciona. Sí. Porque es para lo que es. Nada más para una guía. Vámonos. Y se acabó. Para eso lo usaba Han Solo. Y luego, la mano mecánica de Luke es la misma que ha tenido desde que la perdió en Empire Strikes Back. De hecho, tiene la huella en la palma. En el dorso de la palma de la mano, sí. del disparo que le dieron en la barcaza de Jabba the Hutt. Ajá. Ese detalle me encantó. Sí. O sea, es exactamente la misma mano. Vemos el ex-wing de Luke sumergido en las aguas de Acto, en reminiscencia a lo que le pasara en el pantano de Dagobah. Nada más que aquí él va y lo chinga de veras. De hecho, la puerta de la choza es la ala del ex-wing. Ah, fíjate, no lo había visto. Es la ala del X-Wing. Tengo que volverlo a ver. Y es el mismo modelo de X-Wing, el T-65 de la saga. No son los nuevos. Es el mismo de la saga. Detalle chido. Walk out with a laser sword. Esa frase que le dijera a Rey de salir caminando con una espada láser viene del guión original de Lucas. De su guión primero que hiciera de Star Wars, cuando todavía no sabía cómo nombrar las cosas. Primero les llamaba espadas de luz o espadas láser. Después evolucionaron en Lightsabers. Entonces fue el camino. Luego ya vimos que no solo hay Blue Milk, ahora tenemos Green Milk. Digo, porque acá no hay Bantas. Se supone que la Blue Milk viene de los Bantas. Entonces, sí. Hello. Ahí está. C-3PO ya tiene de vuelta su brazo dorado. ¿Se acuerdan que él era rojo? Era rojo. Y luego en un cómic se ve porque se explica por qué era rojo. Bueno, ya lo vemos con su brazo dorado. El logotipo de la Orden Jedi lo vimos desde los trailers. Pero ahora ya lo vemos en los libros de los primeros Jedi. Pero hay un detalle que cambió. Usa dos colores. El equilibrio. Siempre lo habíamos visto monocromático. Un solo tono. Ahora, la chamarra de Finn. Cuando él se enfrenta a Kylo, le hiere en el hombro con su lightsaber. Y ahora vemos la chamarra, que está cosida. O sea, sí trae un parche. Eso me hizo chido. Ahora, el diccionario visual dice que Poe fue el que la cosió. Pasó a Miggy, órale. Ajá. Ahora, los árboles que vemos en Canto Bright, en el casino, son árboles originarios de Alderaan. Ok. Ah. Ahora, los dados dorados del halcón no son un invento, ¿eh? Están desde A New Hope. Ahí salen. Sí, eso me hizo confirmar. Ahora, que Han Solo es un naco. Esto, de hecho, salen en A New Hope, en la cabina del halcón. Si bien no se aprecian después en Empire Strikes Back y en Return of the Jedi, sí vuelven a verse en The Force Awakens. Recordemos que Han le gustan los juegos de azar. No por nada ganó el halcón a Lando en una partida de Sabacc con un Corellian Spike. Hagan de cuenta como si fuera un full house, pues, en póker. Y esos fueron los dados que usó. Los conserva como su amuleto de la suerte. Ah, mira. Entonces tienen significado. Por eso Luke se los entrega a Leia. Como cuando le dice, nadie realmente se ha ido. En un doble sentido. Ese amuleto de la suerte. Hicieron tan buenos, ¿por qué se murió? No los llevaba. Ahora, BB-8. BB fue la mamada, güey. Pinche BB-8 hizo varias mejores escenas de la película. Se disfraza para pasar desapercibido en los pasillos con Finn y Rose. Estúpido. Y lo hace con un bote de basura. Pero el güey imita los sonidos de un MC-6. Sí, sí. Los mouse droids. Estos, sí. O sea, hace los sonidos como si estuviera imitando para pasar desapercibido el güey. O sea, se me hizo genial ese guiño. Sí, también supo padre. Ahora, Krayt no es un planeta X, ¿eh? Resulta que fue la sede temporal de la rebelión después de la destrucción de la primera Death Star. Y ahí escaparon también después de Yavin 4. Uh-huh. El planeta sale por primera vez en la novela, de hecho la que mencioné antes, la de Leia, princesa de Alderaan, y es aquí donde su padre, Bail Organa, organizó en sus orígenes a la rebelión. Por eso Leia conoce el lugar desde su adolescencia, y pocas gente sabían de él. En la batalla de Krayt vemos a unos muy obsoletos speeders que son usados por la resistencia y van dejando la estela roja. Bueno, Red Tails es una película de George Lucas donde nos cuenta la historia de los pilotos negros de la Segunda Guerra Mundial. Es un guiño a él. Ahora, el árbol que vemos en acto y que les comentaba hace rato, no es un árbol cualquiera. Es un árbol Uneti. Dentro del canon de los Jedi, ellos llevan un gran vínculo con los árboles. Había un gran árbol Uneti en el campo Jedi en Coruscant. Este árbol, en el primer templo, es muy importante dentro de su mitología que tenemos en el universo expandido. En Rogue One, si recuerdan, Shirut Imbue, el ciego, tenía un bastón. Ese bastón estaba hecho de madera de un árbol Uneti. Y en un vistazo a la choza de Luke le vemos una brújula. Esta brújula tenía un compás de un trozo de madera Uneti que fue la que lo llevó al planeta. De hecho, esto lo vimos en el videojuego Star Wars Battlefront, cuando Luke salva de una bodega secreta del emperador el artefacto. Luke, entre sus pocas cosas que posee en la choza, se ve colgado el cristal Kyber rojo. Este también viene de Star Wars Battlefront y todavía no sabes de qué pedo con él. Por cierto, Luke, bueno, el rumor es que era de Vader, del sable de su papá. A ver. Por cierto, Luke jamás se había referido al emperador como Darth Sidious hasta esta película. Siempre era el emperador. Eso es cierto, siempre era el emperador. Y hasta ahora lo menciona como lo que era. Pudimos ver a Leia de nuevo en un completo traje blanco cuando se recupera de sus heridas y noquea a Poe, tal como la noquearon a ella en A New Hope. Exactamente igual. Ahora, en todas las películas de Star Wars, y esta es una de las grandes, grandes, grandes berrinches que hay que todo el mundo, se dice la icónica frase de I have a very bad feeling about this. Bueno, en esta, si se fijaron, nadie lo dice, pero sí lo dicen. BB-8 lo dice. Cuando van a enfrentar en la primera escena al Dreadnought, ¿se acuerdan que luego Paul le dice, Happy be to hear body, come on? Ah, sí. Y Leia le dice, coincido con él. Ah, pues BB-8 es el que le dice. I have a very bad feeling about this. En el casino vemos unas copas que se derraman tras las pisadas de las embestidas de los Faders en su escape de Finn y Rose. Esos como caballos que tienen ahí con ovejas de Yoda, sí. Exactamente. Bueno, esta escena, si les pareció familiar, es porque hace alusión al vaso que vibra con las pisadas del T-Rex en Jurassic Park. ¿Por qué? Laura Dern era la doctora Ellie Sattler en Jurassic Park. Ese fue un buen detalle. Sí. Órale. Ahora, hay evidentes paralelismos en varias escenas, como la batalla de Krayt en la batalla de Hoth y la escena del trono de Snoke con la de Palpatine en Return of the Jedi, y en este especialmente en su desarrollo. Ahí les va. Le ponen esposas a Rey como lo hicieron con Luke. Lo hicieron, sí. Snoke la libera empleando la fuerza. Sí, también. Rey trata de convertir a Kylo en el elevador, tal como Luke lo tratara con Vader. Cierto. Los guardias pretorianos con los Royal Guard. Inútiles. Snoke obliga a Rey a ver en el monitor cómo la flota de la resistencia está siendo destruida, de la misma manera que el emperador lo hace con Luke en la batalla de Endor cuando le muestra que han caído en una trampa. Snoke pone el lightsaber de Rey en su trono, justo como el emperador lo hizo con el de Luke. Rey trata de arrebatárselo con la fuerza, como Luke lo hiciera. Pero aquí Snoke lo anticipaba y reaccionó antes regresándolo, dándole su pequeño madracito. Y en aquel caso, Luke, Vader bloquea su golpe con su lightsaber. O sea, lo anticipaban. Kylo traiciona a su maestro para salvar a Rey, como lo hiciera Vader matando al emperador para salvar a su hijo. La escena es... la progresión es exactamente igual. Ahora, quedan al aire varias preguntas, sin duda, como por ejemplo el pasado de Snoke, o qué fue de los pupilos de Luke que se fueron con Kylo, los caballeros de Ren, o qué fue cómo fue que la First Order logró rastrear a la Rey. Jamás explican eso. Entonces, eventualmente a lo mejor algunas las vamos a ver, otras no, y no pasa nada. No pasa nada. O sea, a veces se nos olvida que no todo debe tener una respuesta. Es así en la vida real. O sea, hay cosas que simplemente hay que dejarlas a un lado y un hechicero lo hizo, no pasa nada. Las pruebas Jedi. ahí te va. Estas pruebas que todo Padawan tomaba y tenía que superar para poder ser considerado un Jedi, salen aquí y Rey las toma. Al igual que Luke, el espejo es parte fundamental que lo enfrenta consigo mismo. Luke lo hace en la caverna de Dagobah y ahora Rey en el pozo de Acto. Pero bueno, las pruebas que llevaban al Padawan por 5 pruebas era habilidad, coraje, espíritu, cuerpo e introspección. La prueba del espíritu, la que involucra al espejo, es una prueba de autodescubrimiento que enfrenta al prospecto a su más grande miedo, su oscuridad interior. Básicamente Rey realiza todas las pruebas en la isla con Luke. Por ejemplo, la prueba del cuerpo, que implicaba superar un gran dolor físico, la cumple con Snoke cuando lo está torturando. ¿Lo hizo? La prueba del coraje la cumple al entregarse a la First Order para buscar redimir a Kylo. Correcto. La prueba de habilidad la realiza en la isla con Luke. No la andaba siguiendo por todos lados, para arriba y para abajo, y andaba en chinga. Luke con un pescado y todo. Yoda hizo lo mismo con Luke, lo traía en chinga por todos lados. Sí. Y por último, Rey supera la prueba de introspección al entender sus visiones y al saber cuál es su lugar y su misión. Vemos a Rey surgir como una joven Jedi al rescatar a los sobrevivientes de la resistencia y hacerle evitar las piedras del paso que les impedían su escape. Y al final ella misma se ríe de ella misma de cuando dice levantar piedras. Sí. Le cae el 20, dice. Es más que eso. Ahora, Yoda no lo confirma cuando le dice a Luke, no hay nada ya en esos libros que Rey no posea. Eso es cierto también. Ahí está. Y no me digan que van a cuestionar al maestro Yoda. Ahora, y no es tanto simbólico como lo es en realidad, porque ya los tiene Rey. Se los clavó. De hecho. Literalmente se rompió los libros. Ahora, por cierto, Yoda es de nueva cuenta una marioneta. No es CGI como las precuelas. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Lo sentiste mejor o peor? ¿Te gustó más? Me gustó más. Sin lugar a dudas, el primer Yoda de episodio 1, Phantom Menace, fue un desastre y todo el mundo dijimos, what the fuck. Lo mejoraron y lo hicieron CGI en Attack of the Clones y en Revenge of the Sith. Y en Revenge of the Sith se ve perfecto el Yoda. O sea, la verdad es que le permite una actuación mucho mejor. Digo, no hubiéramos podido haber tenido una marioneta peleando con Darth Sidious o peleando con Dooku, ¿no? Pero en esta nueva versión se ve muy bien y cumple su propósito con Luke. O sea, se siente una extensión de esa escena, ¿no? Y me gustó cómo se vio. Ahora, el Dreadnought, esta imponente nave de la First Order, o la asesina de flotas, como le llama Poe, es una nave de guerra Mandator clase 4 con 26 cañones y 2 cañones orbitales. Es 2.5 veces el tamaño de un Star Destroyer de la First Order. Es una chingaderota. La nave del líder supremo Snoke es la Supremacy y es una Super Star Destroyer class y la nave insignia de la flota. Cameos. Hay un chingo de cameos. Y de hecho todavía hay varios que todavía no se han revelado dónde estaban, pero obviamente van a estar saliendo. Pero por lo pronto, los que ya están localizados: Greg Grunberg. A él lo conocimos como el piloto rebelde Snap Weasley. Es el amigote de J.J. Abrams y siempre lo mete en sus producciones en algo. Ahora sale de nuevo y en la última nave que sale de la base de la resistencia en Dakar, y no lo vemos posteriormente, por lo que asumimos que falleció en la batalla. Joseph Gordon-Levitt, Robin, pues, le da su voz al alienígena Abnedo, que delata a Finn y a Rose en el casino. El que dice que se estacionó en la playa pública y que les digo que se quitaran y la chingada. Ah, sí, el aristócrata. Ese güey es Joseph Lewitt. Ahora, Justin Trerox, que la hace de Master Codebreaker. Y ahí en las mesas de apuestas de Canto Bright, acompañado de la actriz Lily Cole. Ok. El famoso perro de Carrie Fisher, que se llamaba Gary Fisher, sale en el casino también. Ahí está. Y luego, los príncipes William y Harry tenían escenas como Stormtroopers, pero su escena fue eliminada al corte final. Qué esto triste. Lo confirmó Boyega. Y porque fue y se disculpó con ellos. El actor Noah Segan es un piloto rebelde que muere en el hangar durante el ataque a Kylo Ren. Micaela Coyle, que es una actriz de la serie Black Mirror, entre otras, es una oficial de comunicaciones de la Resistencia. Es una negrita. El actor y comediante Adrian Edmondson es el oficial que está junto con el general Hawks, el que dice, creo que lo están cotorreando. Y luego, la actriz de Game of Thrones, Lisa Arryn, que la han de recordar por ese papel, Katy Dickey, es una oficial técnica de la nave de Hawks al inicio de la película. Gareth Edwards, el director de Rogue One, le pagan el cameo que hiciera él con Ryan Johnson y su productor. Aquí sale en Rogue One, hace un cameo como soldado rebelde y está en la trinchera de Crate cuando el compañero prueba la sal. Así que están ahí, que prueba la sal. El que está al lado es Gareth Edwards. El director de Baby Driver, Edward Wright, y su hermano están ahí también. Son soldados rebeldes. Ahí andan en el desmadre. Warwick Davis, no podía faltar, hace la voz de uno de los alienígenas en el casino. Ahí anda. Muy bien. Tom Hardy y el cantante inglés Gary Barlow también tienen su cameo. Como Stormtroopers, son los que atrapan a Finn y a Rose cuando van a desactivar el rastreador. Ahí. Y luego, se sabe que tuvieron papeles de voz. Michael Giacchino, que pues hizo obviamente el score del anterior. Matthew Good, que daba la voz de Grievous y es un ingeniero de sonido de Lucasfilms. Okay. De hecho, vino al Expo Coleccionistas. Tuve el gran gusto de entrevistarlo y tengo ahí su autógrafo. Y luego, Sam Witwer. Era Starkiller en The Force Unleashed. Es el actor que le hizo de él. Y era también Palpatine en la... O sea, daba la voz de Palpatine en la serie de Rebels. Y pues ahí en famoso también ahí anda. Al final, el significado y mensaje de la película es el de avanzar. Dejar el pasado atrás y renovarse. Algo que a muchos fans parece que no lo entendieron y les hace falta. O en palabras de Kylo Ren: let the past die, kill it if you have to. Snoke. Entonces, eso es lo que a mí me deja de enseñar de la película, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Qué no te gustó, Marco? El arco de Boyega y de su Rose. Amiga. Sí, no me gustó. Entiendo que es necesario para que la historia tenga ciertas conexiones. Y sobre todo porque el papel de Benicio del Toro también es el leccionador en ese sentido. Pero no, esa historia... Siento que la pudiste haber contado en menos tiempo. Ok, ¿se te hizo extensa de más? ¿Innecesaria? En parte, no propiamente innecesaria. ¿Corta? Se me hizo que la pudieron acortar. Me o sea, parece y que yo me refiero en corta argumentalmente, no en duración. Ah, corta argumentalmente, pero por supuesto que sí. Yo siento que a esa historia le falta carnita y siento que hay ciertas cosas que están forzadas ahí. Es lo único que yo cuestionaría de esa película. Uh-huh. Es lo único que yo cuestionaría de esa película. Es lo único que propiamente no me agradó. Creo que lo que no me agradó de episodio 7 fue Kylo Ren. Y en esta película lo cuidaron muchísimo. Y en esta película no me molestó para nada. Eso quiere decir que aprendieron de errores de la cinta pasada, los corrigieron y los están llevando a un siguiente nivel, como bien dices. Lo único que no me gustó fue el arco de Finn y Rose. Okay. Pablo, ataca. Sí, que te estás aguantando. Sí, ya sé. Bueno, de entrada hubo un momento, la verdad, si lo debo de confesar, que estaba bien, dije, ching, ¿cuánto le falta esta cosa? Sí, no, ya. Lo estaba platicando con Anita, es que decía, como que a veces pasa como la de Dark Knight. O sea, como que tiene un final y luego continúa y tiene otro final y continúa y tiene otro final. Dije, okay, a ver, lo pudiste haber terminado aquí perfectamente, queda bien. Y luego aquí, y luego acá, y luego acá. Dijo, oye, ¿cuál es el clímax realmente verdadero aquí de la historia? Porque realmente sí tiene como que varios así como que clímax. Realmente dijo, todo apunta hasta aquí y no. Todo apunta hasta acá, no. Todo apunta hasta acá. Dijo, bueno, ¿cuál es el punto así, realmente así, a fuerte, así la película? Entonces, yo así llegué a un momento y dije, ay, esto está durando demasiado. Casi veía mi reloj, ¿cuánto llevamos aquí? Porque una vez que tú volteaste, como que estabas viendo tu celular, digo, sí, que también está viendo así como... ¿Cuántas llevamos? Ah, es que empezó a brillar, güey. Una vez tú dijiste, ¿qué dijiste? Nos falta... Ah, no, fue al principio. Dijiste, nos vemos en 2 horas y media, algo así, lo he dicho. Sí, yo en un momento así sentí que era demasiada película. Precisamente por eso de que comenta Marco. O sea, los argumentales que no aportan nada. Eso de que vamos por el Code Breaker, que vamos aquí, y luego el casino, y luego hacemos tiempo aquí, y luego vamos por los niños, qué sé qué. Y luego, bueno, ya regresaron, así como entonces, métele turbo porque ya nos están aquí apurando, y tenemos 6 horas, qué sé qué. Muy como así de Misión Imposible, como que hay que cumplir aquí, ya te voy a llegar, y luego meterse a la nave, desactivar esto, y supuestamente dije, bueno. Y si tenemos como 6 minutos aquí para ir, meternos acá, desactivar esto y luego salirse, o sea, como que no le va a dar tiempo de salirse a esos cuates. Todo ese arco, digamos que, o sea, hicieron toda esa vuelta y llegaron a nada. O sea, como que lo descubrieron, que sea qué. O sea, entonces, ¿para qué pusiste todo eso? Lo hubieras resuelto de otra manera. No has puesto, no sé, una misión como que tipo suicida, así como Rogue One, como que vayan, métanse, vuelen aquí esta cosa que nos está capturando o algo así, como que búscale hacer como otra forma para poderlo hacer. Pero no, se la complicaron excesivamente en esa parte. Entonces, sí sentí como que no tenía así yo. Realmente no tenía así mucho que ver. Blood, del personaje esta de Rose, así como que llega, yo soy un super fan de ti, que sea que así como que, y tengo tu tarjeta coleccionable, y no puedo decir eso. Dije, ay, sí, hazme un hijo. Sí, así como que, ay, no, ahí metieron a los fans así como que, ay, mira, ay, soy tu fan, que sé qué, y firma, y eres negro. Y firma mi libro de autógrafos, así como que, ay, chica, con esta gente, así como que, ay, bueno. Sí, el personaje sí, normalmente no lo sentí como que tan natural, así. Y entró así medio forzadillo ahí en esta parte. ¿Qué más podríamos decir? Tenía que comentar. Bueno, una cosa ahí como de lo de. Yo sentí algunos cortes que estaban así medio extraños. Le decía yo a Anita, como que, oye, como que está mal cortada, ¿sí? No lo siento como que las transiciones. Perdón. Como que iban entre Kylo, y luego iban a Rey, y luego iban a la Resistencia, luego así como que se mezclaban. Es como que no lo sentía yo como que los cortes estaban así. Así bien hechos. Un poquito con la de Batman v Superman. Como que sí, como que aquí iban a contar más. Y luego aquí le cortaron la inversión esta. Y vamos a regresar a esta escena. Entonces como que te brinca mucho porque no lo sentí yo. Como que estuve avanzando lo suficiente en una escena cuando ya la habían cortado y metieron la otra. Entonces, y unas cosas así como que sentí no estaban así. No estaban muy bien como que así hiladas. Como que querían contar como tres historias al mismo tiempo. Pero a cada uno le cortaban exactamente en el punto en como que ya tenían que como que iban a, digamos, a llegar al punto en como que ya, este corte lo estamos lo que dejamos aquí porque, o sea, lo cortaron antes de eso. O sea, y una parte sí la sentí medio raro, digo, hay que verla otra vez. Sobre los padres, la versión de los padres de Rey, o sea, eso sí me brincó mucho porque la primera película, o sea, es Rey está muy necia a que sus papás insiste mucho en eso. Y acá lo relegaron así a una nada. Le hubieran dejado todavía así como que en pausa. Le hubiera hecho Kylo, yo sé quiénes son tus papás. Te lo puedo revelar como si te vienes aquí conmigo. O sea, que funciona más de chantaje. Es a lo que voy, que chantajista. O sea, hubiera funcionado así mejor. ¿Quieres saber quiénes son tus papás? Yo te lo digo. Pero es como, ven, únete conmigo. O sea, así. Chantaje sí más fuerte. Pero no, tus papás son unos alcohólicos de ahí, X. Entonces me hizo. hizo mucho que, como en la primera película, episodio 7, le dieron mucha importancia porque Rey andaba de necia, aferrada. Y a cada momento estaba diciendo, no, es que van a venir por mí, mis papás, y qué sé qué. Y tienen que venir, y luego está soñando, y qué sé qué. O sea, metieron mucha. Insistieron mucho en eso para que al siguiente episodio lo dejaran así como que. Tenga. No era nadie. Entonces ahí sí me brinco, o sea, si lo hubieran resuelto así, digamos, lo hubieran guardado para un clímax más fuerte, o de plano así como que no lo hubieran puesto. Entonces ahí sí como que me brinco. El Chewbacca, totalmente desaprovechado, ¿no? Era niñero prácticamente, o sea, me quiero un porco, güey. Todo el tiempo no estaba haciendo nada, y el porco así, lo quité, lo poner, así como que, o sea, ¿no? O sea, nada. Es que es Chewbacca Driver, es un spin-off que van a hacer, que no te sabes. Quedó bien así de chofer, así de como de Uber, como que esperando que llegue el cliente, o que súbete y vámonos. O sea, no hizo nada, ¿no? Manejó la nave. O sea, no hizo nada. La escena de Chewie comiendo porks, o sea, es genial. Eso está perfecto. Eso hizo que duró demasiado. Porque está, si lo va a comer uno, lo está viendo uno. Bueno, ya así fue. Si lo va a comer otro, lo se va a comer. Se va a comer ese, le va a quedar el último. Así, como, gosh. O sea, hazlo así, una escena así larga, como que lo va a hacer comer la primera. Y como que, bueno. Pero así, a mí se me hace que como que duró mucho. Así, tal vez se lo quería comer así. Esa escena está genial. O sea, está padre porque a veces el pobre así, como pues fue un pollito así. Chiquito, los dos. Pero sí, o sea, lo repitieron mucho eso, así como que, bueno. La muerte de Snoke estuvo súper telegrafiada. No seas payaso. Y no mames. Yo no me lo esperaba. Nunca. Todo el mundo brincó de ¿what? Y el gorro de peruano en el aire. Ya, aquí, porque está la escena, está así, como destruye a tu enemigo. Está el sable, está empezando a mover. Va otra vez Kylo, que se quede. Luego el sable se gira y dije, lo va a matar. Ahí dije, ya lo va a matar. Porque el sable se gira donde está. Yo pensé que se le iba a dar al Rey. Porque si giras a donde está Snoke. Yo lo que hubiera hecho, bueno, perdón, muy decidiasta. Lo que le han puesto ahí mejor es escena así, como que se puede mover el sable. Y después el justo momento que lo va a matar, que gire y salga la escena que lo corta. Se ha narrado otra escena donde es que está el sable moviéndose. Regresamos a Kylo. El sable gira, regresamos a Kylo. Y luego el sable se dispara. O sea, ya desde el momento que viste cómo se giró, dije, ya lo va a matar. Y ahí sí ya lo vi, dije, lo va a matar, algo así, con que, ay, no. Todo gente, oh, sorpresa, dije, pues ya te lo contaron. Hace 3 segundos aquí que lo giraron el... Arregle, dale en tus comentarios. Espérate que no vende la mitad, ¿eh? No. O sea, el momento así que gira el sable, dije, no, ya lo mataron, Snoke. O sea, en el momento que yo digo, hubiera así girado, un segundo antes de matar a Snow, hubiera girado y lo hubiera matado. Es como que, ah, caray, ese no lo vi venir. Pero sí, yo lo vi venir porque giró, por decir, aquí saqué, destruye a mi amigo, qué sé qué, y lo disiparó el sable. Dije, ya lo vi, había visto venir. Entonces, como que, ay, bueno. Y un blue, ay, iba a decir eso, puedes excesivo salir de look. No manches. Es el que cuando empiezan a hacer disparas y todos los AT-AT. Dije, es un holograma. De ahí dije, es un holograma esta cosa. Dije, no es posible. Esa, digamos, por lo que han puesto las películas anteriores, no es posible de que así. Luke así resiste todo eso. Y luego que salga, le vas a hacer así. Se sacó ese polvo. Dije, no, es una jalada. Eso es épico. Es una jalada. Eso es épico. Es una de las escenas épicas de la historia. Dije, es un holograma. Porque. ¿Te digo qué me recordó? La película, por ejemplo, la de Escape de Nueva York, cuando sale Snake Plissken, que regresa, que todo el mundo, quítale la maquinita para hacer los códigos, disparan, y todos lo disparan, le atraviesan todos, y como que, es un holograma. Y dije, no creo que hayan usado ese recurso. Y dije, no puede ser, no está pasando. Pues sí, pasó. Y sí, y dije, ay. Y estuvo genial. Y así como que, la gente, y así como que el chino. ¿Cuántos no brincaron esa escena? ¡Yeah! Yo levanté las manos así. Le dije, no, hicieron el truco del holograma. Y dije, no puede ser. Y dije, no puede ser. Pero bueno, me la cambiaron porque no fue realmente un holograma, sino que estaba así. Proyección. En una proyección. Pero así dije, no seas falla. Así dije, no, eso es no. Pil holograma que están haciendo ahí. Luego que sale ese coca, me sacudes el follow. ¡Cálmate! Dije, no. Así, él quería provocar acá, o sea, los que cometieron error. Así no me provocó. Ya, esta fue la reacción de Freddy. Los puedes ver de Snoke. Está la proyección ahí y luego que se enoja con ¿cómo se llama? El Hux. Con Hux. Y luego que lo tira, luego que lo ahorca. Y dije, dice, ¿dónde está Snoke para que pueda hacer eso? Bueno, o sea, Vader hizo eso también. Vader lo hace con el ¿cómo se llama? Almirante. ¿Te refieres al de Rogue One? No, en Empire Strikes Back lo hace. Entonces si lo hacen en Rogue One y Rogue One lo alaban todos, porque está mal que Kylo lo haga. Sí, no, desde Empire Strikes Back también se chinga mucha distancia al almirante. Y es cuando manda a Capitán Nia y lo hace almirante. Capitán Nia, I don't want any more failures. Y también lo hace. Entonces checa ese detalle, porque sí me brincó mucho, porque Snoke así no había proyección. Desde quién sabe dónde está, así como que la fuerza... Lo empieza a ahorcar y dije, o sea, luego también sale Snoke, sale como que muy, muy, muy, muy fuerte. Y luego se muere de la manera así bien súper tonta, así como que, ya está viejita, ya se distrajo y no vi el sable con que le giraron. Pero así, sí me brincó porque lo ponen así como Snoke, así como que muy, una persona muy, muy, muy grande, muy, muy fuerte, el episodio 7. Y acá sí como que se muere así muy... De una forma así medio X, pero... Bueno, igual sí. Ya con lo que explicaste, como si lo podemos Justificar. Luego esta... Ay, así como que reída, súper, súper dotada. Así como que... Ay, no. Es que esa... Digamos, ya parecía como que estamos viendo el arco de Starkiller. O sea, ya es como que con la fuerza destruye así, hace caer destructores imperiales, lo que agarra así los sables, los avienta, los regresa, los sube, los baja. Como que. Como que tiene una habilidad así muy, muy. Y dale con. O sea, una habilidad así como que demasiado. Nata, así como que con la fuerza, los que salen así, otro diamante así bruto, como si fuera Kylo Ren. Y, o sea, sí brinca mucho porque como digo, así como que en muy poco tiempo, o sea, sus poderes evolucionan así muy de una forma muy grande. Entonces, porque así como casi como que de la nada empieza como que aprendí así a pelear con el sable. Ya ves, cuando estaba peleando al principio con el Kylo Ren, al final del episodio 7, así como que ya más o menos como que sí se conecta un poquito mejor. Y ya empiezas ya a pelear un poquito más a nivel. Porque cuando empieza con Kylo Ren, sí, como que se la va así. Sí, la va toreando realmente. La va toreando. De hecho, uno de los grandes críticas de episodio, bueno, de Force Awakens, es de que cómo fue que lo venció. Pues porque Kylo estaba pendejeándole. Mm. O sea, estaba pendejando y en una de esas pues, lo sorprendió y ¡pum! Y fue bueno, hasta él mismo se saca de donde se dice, ah, cabrón, eso no lo vi venir. Porque le está toreando. De hecho, toda la pelea tú lo ves y la está toreando, la está incitando a que ella reaccione. Aparte, Kylo supone que está dolido, acaba de matar a su papá. Sí, está actuando por... Y está herido físicamente. Entonces, sí, están dando cosas así como que así de rey, como que tiene demasiados como que poderes. Sobre todo ahí cuando levantó todas las piedras, así como que... así muy natural. Y recordamos como Luke así como que medio batallaba con que levantar, por ejemplo, el X-Wing. O sea, como que está muy difícil. Y el rey con... Con meñique así. Vámonos. Vamos de todos. Así como que... Ponles tus comentarios. Sí. El vínculo mental entre Rey y Kylo. Y dale con ese meme. El vínculo mental entre Rey y Kylo. Así yo pensé que... Iban a ponerlo como que estaban relacionados. Porque en una escena están ellos dos. Y la otra escena... Justamente cuando están en eso... Se hace un vínculo entre Leia y Luke. Salen esas escenas, salen pegadas. Como que se conectan en ellos. Digo, ¿cómo se pueden conectar ellos? A menos que sean de cierta forma parentela o algo así, como que estén relacionados. Porque si lo conectan así luego. Si lo ven puesto en escenas así diferentes, digo, ok, estamos usando la fuerza, están conectando aquí. Pero lo hicieron, están conectándose ellos y luego se conectan Leia y Luke. O sea, a mí me brinco eso porque así como que... Entonces, ¿qué son? ¿Son familia o qué onda? O sea, digo, eso reforzó un poquito la idea de la importancia de los padres de Rey para que al final como que saliera que no es nada. Entonces, como que otra vez aquí, como que levantaron esa teoría y la destruyeron. Entonces, sí me llamó mucho la atención de decir cómo empezaron a crear ese vínculo y al final que salga como que, no, ay, yo los estaba aquí manipulando a ustedes dos. Así que, cálmese. Así como, es no, que lo pone muy chido y luego se muere de una forma muy tonta. Ah, Leia volando. Ay, no, se efecto así como que Dragon Ball, así como que... Pero de Dragon Ball no te quejas. No, es que... madrazo. Es que se ve... O sea, no me quejo de que como que esté volando, sino que se ve bien chafa cuando está volando, así como que así... Y así como que no, o sea... Igual es porque, no sé si la sala de cine estaba así como que medio oscura la película... Pero sí, no me gustó, así como que sí, las poses nos así volando. Dije, no, seas fallas. No, ¿puedes revisar tu celular, por favor? A ver, ¿qué me mandó aquí Marco? ¡Ay, dale! O sea, no me gustó eso. Bueno, yo vi, o sea, bueno, cuando está moviéndose la mano así en el espacio. Y luego como que se despierta, vámonos para allá. Y así como que, espera, como que ahora los Jedi respiran en el espacio, ¿qué onda? Así como que ya está muy... Sí me brincó eso, porque realmente, bueno, he visto que Leia se ha manifestado cierta sensibilidad por la fuerza, porque ella detecta a parece que a Luke, en episodio, ¿qué sería? ¿6? No, bueno, ¿qué 5 o 6 que... Sí. Bueno, ese ya no fui yo. O sea, como que ella después de mucho tanto tiempo, o sea, despierta esa sensación. Esa sensibilidad por la fuerza. Como, uh-huh. Que Luke está en peligro. Sí, dice que Luke está en peligro. Es como que hay que buscarlo. Entonces, ella así como que conecta eso. Ah, cuando están en la... con Han Solo. Y uh-huh. Ya se van a ir. Dijo, ¿sabes que Luke está en peligro? Vamos a buscarlo. Y bajan y luego ya lo encuentran. Digamos, más esa sensibilidad. Pero como bien mencionábamos hace rato, y ese fue más por el lado político. Sí, de liderar, vaya. Sí. Ahora sabe como que de repente ya tiene poderes como que así, ya, así, de buen nivel. Porque esos son de buen nivel, son de cualquiera. Más bien, solo los usó cuando son estrictamente necesarios. ¿Cómo regresar al...? Usado así para... ¿Cómo evitar su muerte? Es correcto. Para eso ya se me hace que es una fantástica opción de regresar, porque si no te mueres... Por ejemplo, esa papu da uno para que cambie de opinión tú. O curarte, ¿verdad? Por ejemplo, también. Pero así como que no, ese efecto sí, no, así sí, coincidió Mary Poppins, dije, no, así está bien. No. Sí, así como que sí, sí, le dije, no, no, no, eso estaba medio payaso. Crecimiento de personajes, o sea, yo no lo sentí que realmente creciera. La verdad, discúlpame, pero hay que llevarlo otra vez, güey. No, así, yo solo la vi una vez. Y ya, o sea, Kylo Ren sigue teniendo la misma actitud de niño así berrinchudo. ¿Estás de acuerdo que Kylo Ren es un niño berrinchudo? Sí, pero es la misma actitud del episodio 7, episodio 8. Es la misma triste actitud, o sea, no. A pesar de como que, ay, que traicionó a Snow, que sé qué. Bueno, sigue siendo un chamaco, es que dice, bájenme aquí. Eso sí se nota y justamente ese es un punto que, en el cual tienes razón. Sigue siendo un niño berrinchudo, pero el planteamiento del personaje es un niño berrinchudo. La cuestión es que el niño dejó de hacer berrinche y mató a Snoke. En vez de quejarse de Snoke. Ahí hizo algo. Él quiso, digamos que emular los pasos de su abuelo y logró lo que su abuelo no pudo: gobernar. Eso ya te habla de un crecimiento mínimo, al menos, pero crecimiento. Sí, pero yo así lo veía. Pero digamos, vamos a ponerlo así, pero en comparativa con los episodios anteriores, o sea, sí. Si vemos como cada personaje, por ejemplo, en cada película vemos que el personaje comienza en una posición y termina en otra. Por ejemplo, Luke empezó de granjero y terminó como discípulo Jedi. En la segunda ya entrena con Yoda y ya termina ya, o sea, vamos viendo cómo el personaje de inicio a fin de la película va creciendo. Va. Eso es cierto. En esta película Kylo Ren avanza así como que el mínimo, así como que avanza muy poquito. Y si lo comparas entre las dos películas, avanzó prácticamente nada. Pero avanzó. No sé, yo siento que no se quedó estancado. Y tú lo estás diciendo. Que es mi turno y se callan. Okay. En el caso así de también hombre, Poe Dameron también como que. Bueno, sí, bueno, en la primera película sí es el arco de presentación, ves cómo están sus actitudes. En la segunda, así como que, está bien, pues va a caer mal, muy Poe Dameron. Es como que, ¿cómo eres así? Cagante y todo. Pero bueno, ya vamos viendo dónde están dirigiéndose, o sea, para que sea más tipo líder. O sea, ok, está bien. Finn no creció nada en las dos películas, como que realmente así. Quedó igual condenado. Como que ve una oportunidad, como que, yo me quiero ir de aquí, que sé qué. Muy así, o sea, realmente no se ha pegado al estar, digamos, en la rebelión, sino como que está haciendo las cosas más a su manera. Entonces, como siempre es así, pena muy por su cuenta. O sea, no se involucra con demás personas este Finn. Y la verdad, yo siento que ese problema que tengo yo con la evolución de personajes es que realmente no pasa nada de tiempo en el episodio 7 y episodio 8. Ya, es inmediatamente una después de la otra. ¿Eso te molesta? Me llama la atención porque realmente las otras películas siempre pasa algo de tiempo. Entonces ya ve los personajes. Los personajes tienen ese tiempo para ir creciendo, evolucionando, y tienen como su tiempo así de preparación. O sea, como que van, digamos, teniendo relacionarse con los demás, como que van creciendo. O sea, como que, por ejemplo, la segunda, vemos a episodio 5, a Luke ya más involucrado en la resistencia, ya está en el planeta de Hoth. Ya están ahí, ya están, digamos, como que preparando una resistencia. Ya hace misiones de exploración. Como que ya pasó tiempo él ya dentro de la resistencia, ya está involucrando más. En episodio 6 él ya, digamos, completó su entrenamiento. O sea, vemos como evolución de granjero a resistencia, ahora maestro Jedi. Sí, eso es cierto, sabes que, pero ese problema viene desde episodio 7. El que la dejó así fue J.J. Abrams. Y todos queríamos ver a Luke hablar. ¿Estás de acuerdo? Y evidentemente se tiene que continuar, sí, ahí. Sí, sí, digamos, es el problema, porque le dejo exactamente ahí. Ajá. Yo por eso me enojé en episodio 7. Dije, a ver, Abrams. Vine a ver a Luke. Nada más a ver a Luke. Y nada más hace esto. Estoy misterioso y ¿quién eres tú? Y tengo barba más grande que la de Obi-Wan. ¿De verdad? Entonces, eso es cierto, pero ese es un problema que viene desde episodio 7. Sí, pero digamos, bueno, es así. Digamos, no permitió ese tiempo en que los personajes como que crecieron un poquito más. Bueno, ya es lo que me dice. Rey y Kylo no se definen su personalidad porque es como que siguen de niño así, formado el otro. Y Rey así como que muy así, digamos, con su papel así de... Soy demasiado perfecto. Sí, así, en su papel como que es que yo quiero hacer las cosas como yo quiero, quizá que yo quiero que me expliquen así como que todo así como que... bueno, está bien. También Luke es muy, muy mal maestro. Así como que te hace tal lección en chafas y vámonos aquí. Por eso se lo revelaron. Sí, así como que sus tres lecciones así. La primera como que sí estuvo bien porque le enseñó realmente cómo era así la esencia de la fuerza, o sea, como que las entró. Pero así como que las... Con la ramita. La 2 y la 3 como que así como que no... No, prácticamente no se quería, como que ya se fue. Ay, ya, lárgate. Y dice, ok, ten, te vas así, así como que... Era una zanahoria que te detengas. O sea, no, no. O sea, realmente todo el tiempo que pasó ahí, realmente no aprendió algo más aparte de esto. De como que hace un momento así de más de introspección. Es como que sé que estaba así, él así molesto, pero realmente sí, como que le hubiera dado algo, no sé, una orientación más, más clara hacia a Rey. Porque, sí le dio una, como que hubiera sido también muy peligroso, como que darle así la lección, como que, ah, sabes que vete de aquí, no te quiero ver, que sé qué. Porque la deja totalmente dispuesta, digamos, para que la fuerza del lado oscuro la controle. Pues no me gustó, así como que, bueno, de eso de cómo estaba así Luke. Ah, como comenté, la misión de Finn completamente relleno. El fasma prescindible de muerte tonta, sin el efecto Fett. O sea, como que, o sea, si fregón, y se muere de la forma más tonta que puedas encontrar, así como que. Pero mucha gente dice, a veces comentamos que, por ejemplo, así, Boba Fett salió unos cuantos segundillos y como que se hizo como que más o menos así memorable. Se murió tonta, pero se hizo más o menos así memorable. Falta tiempo de ver si Phasma le pasa eso, pero digamos como que Phasma tuvo más tiempo en pantalla, pero realmente así como que no, en este yo sentí como que ahora sí va a ser una batalla así más épica, pero no, se muere así como que hay un resbalón y ¡fum! Vaya, al suelo. O sea, no vi por qué tanto así como que darle tanto tiempo de exposición si le ibas a despreciar de una forma así tan tonta. Así como que. Bueno. Ok. No, no. la historia final como que no avanza porque te quedas casi en el episodio 7. Destruyen las plantas de lanzar la ¿cómo se llama? La República. Obviamente la rebelión se queda así como que sin apoyo. Y termina exactamente igual en el episodio 8. No hay república. Están todavía menos sin apoyo. Entonces realmente se quedan todavía como que peor que antes. O sea, como que le dieron un golpe fuerte al primer orden cuando subieron la base Starkiller. Acá le dieron un golpe fuerte porque estuvieron a Snoke. Pero realmente no la han como que debilitado de una forma así como que más como que presente. Entonces, fijas, como que quedamos, o sea, la historia como que no avanzó, como que la victoria no se sintió tan victoria porque pues, tan todavía peor que antes. Ok. Entonces como que la historia así como que no avanzó como para ninguno de los bandos, sino que los dos quedaron en un estado peor que estuvieron antes. Entonces, como que, no así como que no hasta todavía un panorama todavía más triste y desesperado para los dos. La referencia a episodio 1, la línea del final. Dije, no seas payaso. Dijo otra vez con la misma línea que sé que con la fuerza. Dije, otro Anakin. No seas payaso. Sí, es así muy... Pues, igual yo sí lo sentí, pero sentí que era una referencia a episodio 1. Así como que el niño así como, tengo la fuerza. Y dije, no otra vez midichlorians. No, por favor, no. Un chamaquillo cagante. Así. De hecho, fueron muy delicados en no hacer referencias a nada de eso. A las precuelas. Uh-huh. De hecho, la única referencia que hay de las precuelas es lo de Darth Sidious. Uh-huh. Sí, pero otra vez así, como que el niño así sensible a la fuerza, que sé qué, y le dije, es importante la fuerza. Y dije, no, otra vez no, niño Anakin, no, por favor. Digo, igual yo nada más lo vi. Ya me lo acabo. Faltan 5. demasiados personajes. O sea, sí tiene mucho. El director. Lo anterior que hizo, que fue hizo la de Looper. Él nomás tiene 2 personajes: Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Sí. Toda la película para ellos, totalmente. Realmente veías como. Los demás estaban como secundarios de apoyo. Eran satélites, nada más. Pero nada más tenía 2 personajes principales. Entonces toda la historia giró nada más en ellos 2. De cómo ellos como que querían como que uno no quería convertirse en el otro y otro no quería, digamos, que cambiar el futuro. O sea, quería cambiar su pasado. Entonces tuvieron toda la película para ellos, para explorarlo, para trabajarla así bien. Acá tenías a Rey, tenías a Kylo, tenías a Leia, tenías a Finn, tenías a Poe Dameron, metiste a otra chava, a Rose, y luego metiste a Snoke, luego así metiste a Luke, así, ya llevo 8. O sea, meten muchos personajes, pero el ritmo de algunas partes de la película, digo, se siente así como que... Vete de aquí, hoy vamos para acá, y vamos para acá, y ya me voy a regresar. Y voy por aquí, y voy por acá, y luego te regresar. Y como que dale tiempo a cada personaje, así como que puedas trabajar, por ejemplo, esa misión así del Cold Breakers, como que quítala, pues, o ponla así como que de una forma más rápida, o actuársela de otra forma, pero así dale más tiempo a los demás, o sea, como que déjalo respirar, que puedan así trabajar, pero así como que... le meta aquí Phasma, le da mucho tiempo así Phasma, que vamos a matarlos, ya te encontré. Y ¿qué dicen? Soldado, es el código del soldado de Finn. Y luego se pelea contra Finn y luego se acaba en nada. Así como que, mejor quítalo aquí, ya, no lo pongas. Por ejemplo, de personajes, el androide de Rogue One se me hizo más memorable, evolucionó muy rápido. Y cuando lo mataron, yo es casi chillo. O sea, pues, ¿de un triste androide? Ok, ¿tú te refieres? Ajá. De dónde está el androide, sí, en ese pedacito que tuvo de película, se me hizo muy memorable. Lo presentaron como personaje, lo desarrollaron un poquito su personalidad y luego lo mataron. O sea, y yo así como que, no se muere. Ya se chillo. Y en caso de esta película, o sea, los que hubieran matado a cualquiera, me chillo. Ya estaba robando aire, o sea, no. No sé, no sé, que algunos personajes así como que estuvieran así como que, ah, mira, me encantó este personaje, lo están haciendo padre, como que, bueno, que han presentado un personaje nuevo y que lo han hecho así memorable. Así como que, mueve un personaje importante y no me digas que eso no te hizo sentir triste, en cierto sentido. Sí, pero digamos, de los demás, o sea, ese androide, nomás, tuvo ese espacio de película, un androide, o sea, como que, ay, no, nada de expresión, pero nomás lo que hacía, como sus diálogos. Para mí lo hizo así muy memorable. En cambio, esos cuates que ya llevan dos películas, o sea, no han podido como que mover todavía más la sensibilidad de la gente. Pues. El Yoda, sí, el Sergio, así como que el Yoda así como que lo vi y como que me brinco un poquito y como que se ve raro Yoda, así como que. Que bueno, igual porque ya estaba, me estaba durmiendo, porque ya era casi la parte final de la película. Necesitas verlo otra vez. Pero así como que. Sí, sí, la ya he estado toda la semana anotando. No, de hecho, después fue el ensayer. Lo que me acordé. Ah, lo que se acordó, Dios lo bendiga. Sí, yo así como que. Así medio, no sé, me brincó mucho, pero sin que de marioneta. Bueno, que luego no digan que no hay balance en eso. Chistes absurdos. Luke está así. Ah, la escena que todo el mundo estaba esperando llega y como, luego la viene y dije, ¿qué está pasando? Así, de ese momento. Eso es clave para Dati. Me pasó pauta con lo de Thor Ragnarok. O sea, que empezaron con los chistes. No menciones a Taika Waititi, por favor. O sea, dije, de aquí ya sé cuál es el tono de la película. Cuando empezó Thor, que es como que está platicando, está con el esqueleto, dije, ok, no. Creo que ya sé dónde van. Y no, como que no me está gustando. Y acá Luke así llega al sable y la avienta. Y dije, no, ching, van a irse por ahí. Entonces, lo de Chiwi, los porks, da. Está volando el comilario y Pork sale volando para allá. No mames, esto está genial. Por favor. Tengo que admitir, a mí me cagan los porks. Ajá. Me dio mucho gusto cuando Chewbacca se estaba comiendo a uno. Sí. Y cuando Chewbacca quitó a otro. Ajá. Pero ahí me dio mucha risa. Pero son molestos. Ajá. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Son un poco molestos. Como que estuvieron mucho tiempo de exposición y ya sabes para dónde van. Dijo, esto es para vender 3 muñecos. Sí. Totalmente. Para vender 3 muñecos. Y funciona. Quiero un porc. Les sale lo amargado a ustedes. La roca de entrenamiento, cuando le enrolla la parte, luego cae así, bastelazo, así como que se rompe la carretilla que llevan los personajes. Así, ah, eso es muy bueno. Las sirvientas de Luke, tienes que admitir que es las sirvientas de Luke. Es muy bueno. Y le dice como que, ay, perdón. Así como que. ¿Sientes que se abusó entonces del chistín? Bueno, ándale, porque ya llevas media hora. Lo que me gustaba antes es que los chistes de la saga original. Quiero creer, o sea, si me corrigen. Eran más chistes de diálogos y de palabras que tanto que más de acciones. O sea, sí había chistes del otro tipo, pero estaban más orientados, por ejemplo, a diálogos como que, ah, yo te respondo y te contesto y te la hago como te la reviro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, echan más como hechos de palabras, que acá más se informan más chistes de acciones. Por ejemplo, otro que se está comiendo el polvo, esos los porks, Chewie comiéndose los porks, así como que Luke avientando el sable, o sea, como que le dio mucho énfasis, digamos, a esos chistes, digamos, de como de secuencia y no tanto chistes como que hechos en diálogos, como que sin un diálogo así como que más, como que así más, este, te la que te está contando algo y lo te la giras, como, tan gracioso, bien gacho, así como que. Por ejemplo, Batman vs Superman, que le dice esta, bueno, perdón. No, este, Justice League, que le hace esta, este, Wonder Woman, que le está haciendo, que está haciendo algo, y luego, este, Batman responde, ah, pues, yo no llevo 100 años lamentando la muerte de mi exnovio, así, así como, de la. Time down for what? Sí, o sea, que sean. Necesito checar, digamos, otra vez las películas, pero yo siento como que sí hay más diálogos que pueden haberse aprovechado para hacer, digamos, ese tipo así de juegos, como que de como idas y vueltas. Uh-huh. Y no abusar, digamos, los chistes así más de escena. Entonces, como que ese sería lo que no me pareció. Bueno, nomás un comentario sobre los tomates. Si ustedes chéquense, realmente la gente, por ejemplo, lo que ve, mira, es el porcentaje 50, por ejemplo, el episodio 7 es 93-57. Justo bajito, la gente que no se fija, justo bajito el tomatómetro, ese es el porcentaje de la gente que le gustó. Justo abajo viene la calificación real. De la crítica es 8.2. De los fans es 6.6. O sea, ahí viene. Obviamente los fans, bueno, viene en calificación del 0 al 5, pero pues, para hacer la 10, pues, no multiplicas por 2. La los críticos sí viene del 0 al 10, pero mucha gente dice, no, le están dando 93, quién sabe qué. Pues, la calificación real es 8.2. Uh-huh. Episodio 1 le dio un 6, el episodio 2 6.7, episodio 3 7.3, episodio 4 8.6, episodio 5 8.9, episodio 6... 7.2, episodio 7, 8.2, Rogue One 7.5, y episodio 7, 8.2, perdón, episodio 8, 8.2, o sea, realmente están más o menos así balanceados. Y esta crítica va muy, por ejemplo, si checan la página de IMDb, más o menos va muy parecidas con las de la. Sí, y con los porcentajes. Estoy viendo aquí otras porcentajes. Hobby Consolas le da 80%, Sensacine 3.9 sobre 5, y los usuarios de Google 83% les gustó esta película. Entonces, realmente, está más o menos en la misma tónica. Como estamos diciendo, es el porcentaje de la gente que le gustó. Y la calificación es otra cosa totalmente diferente. Sí. O sea, se basa. Si me gustó, Rotten Tomatoes se basa que si es arriba de 5 o 6, ¿ya les gustó? No, arriba de 6, ¿no? No, 7. Me parece que 7 es fresh o 8 por ahí. No, ok. Entonces, a partir de 7 de esa calificación, ya les siente que sí les gustó. Entonces, como que pues, no se fijen, como que le da tanta calificación a esto, aquí. Como lo de Jumanji, creo que tenía por la crítica 80 y feria. Sí, pero ya la calificación de abajo tienes como 6.6, o sea, o algo así. No tiene ni 7. Domínguez. Bueno. Sí. Ya despotricaste. Ya, ya. ya lo sacaste. Ya descansé. Espera, porque ya me ando desmadrando aquí. Ah, aquí tengo puesto la de Jumanji. Okay. Tiene. A ver, ¿qué te digo? Bájate. Bueno, después del. De tu media hora de ranteo. Le voy a dejar que la vea otra vez. 6.4. Ya está. Es que sin estas verla otra vez. Sí, te pasan muchas cosas de noche, Pablo. Pero bueno, está bien, todo está bien. De hecho, está bien. Es un precioso. Y su. Claro. ¿Cómo se llama? Pues es la impresión primera, ¿no? Igual también muchas cosas. Yo también hasta la segunda vez dije. Ah, órale. Pero de entrada, pues sí me gustó. Entonces, bueno, ya para terminar, porque ya nos crecimos bastante en tiempo, quién sabe por qué. Calificación final, Marco. ¿Qué le calificas? 9/10. ¿9/10? Ajes. ¿Pablo? No, la primera vista 7.5. Ok. No, yo también le doy un 9, fácil, tranquilamente. No, sería más alta la calificación. Si la historia de Finn y... ya no dije lo que a mí no me gustaba, güey. Dilo. Bueno, rápidamente, para no ahondar más. Sí, coincido que el arco argumental de Finn y de Rose es el más débil. Al principio también se me hace como que innecesario porque van para allá, si están acá. Y luego, ok. O sea, sí se me hace un poco ahí, débil. ¿Repetitivo? No repetitivo, sino que débil. Como que le falta fundamentar un poco más ahí. Como que a lo mejor parte de la edición fue lo que le pegó. Porque originalmente sabíamos que el corte era de 3 horas. Entonces, yo creo que parte fue de lo que terminó a lo mejor debilitando ese arco argumental. Eso sí. Tengo un gran agujero en la historia que nunca se responde. Y ese sí es un agujero argumental. Cuando Rey tiene su contacto mental con este Kylo en la choza y que se tocan, llega Luke y rompe el enlace. Y ya. Sí. O sea, ya no hay una consecuencia, no hay una explicación, no hay un por qué no hagas eso, no hay o sea, como que ahí se cortó y ya no supimos qué pasó, ya no va más allá de. Entonces, eso sí me causa conflicto un poco de, bueno, y luego y ya brinca y nada más se va, y ya. Entonces, siento que eso también es una de las partes que por ahí se perdieron, ¿no? Entonces, ese sí me quedó así como que, bueno, ¿y eso dónde quedó? Perdón, nomás para decirte. ¡Ya! Dijiste media hora, cabrón. No, lo que decía, lo propósito de la película, sé que no avanza. Las películas las vemos como que todo va encaminado a. El estudio y la serie de la muerte, todo va encaminado a, digamos, a debilitar aquí la captura de Han Solo. Todo va encaminado a. Es en la segunda serie de la muerte. La primera row, la primera. Todo va encaminado a, digamos, le vas a estar Killer. Y esto toma encaminado a, así como a que sobrevivan. De hecho, ese es el arco argumental de toda la trama. Es sobrevivencia de la resistencia. Los aniquilan a la República en la primera, los tienen acorralados, tienen que huir y poder sobrevivir. Y ese es todo lo que hacen. Logran buscar sobrevivir. Sí. Entonces, por eso Luke hace el gran sacrificio al final. Holdo hace el sacrificio al final. ¿Para cuál? ¿Cuál es el objetivo? Que sobrevivan. No había de otra ya. Incluso hacen el llamado a toda la galaxia pensando por ayuda. Y ya no hay quien les quiera ayudar porque ya no hay con quien recurrir. Ya los escucharon, pero ya se sienten completamente, lo dice Lea, la esperanza muerta. O sea, no hay algo que ya les haga reaccionar. Ese es el final, eso es a lo que van. Sí, es que mi problema es que como que no existe así el clímax así como que tan como grande y definido como las demás lo han tenido. Lo fueron diluyendo al mismo tiempo, José. En varias partes de la película que llegó un punto como que es el clímax, matan a Snoke. No, es el clímax cuando llega cuando destruyen aquí la base. No, es el clímax cuando están aquí en el planeta, así como que ¿cuál es el clímax de este? O sea, así lo diluyeron así mucho, lo dividieron en tres pedazos el clímax aquí fuerte final. En vez de encontrar uno solo, lo dividieron así mucho. Entonces, ¿Cuál es el clímax? Bueno, ya. No, vamos a seguir. No, ya. Bueno, especial de Rogue One sobre todo lo que no nos gustó. Vámonos. Bueno, ya quedamos 7599. Y pues eso ya fue nuestro episodio de esta semana. Esta noche nos encontramos. Marco Antonio. John Paul. Lo odiamos. Y sigue ranteando, eso es divertido. Lord Tétanos, nos escuchamos la próxima semana. A ver si sale la próxima semana. Cálmate.